Año 2009, interior, día. Un hombre de estatura mediana, sentado, algo pálido. Cualquiera diría que es macrobiótico, sensible y tiene calabacines en la heladera. Enfrente otro hombre, con cara de niño. Cualquiera diría que es joven, inmaduro y tiene marihuana en la heladera. El macrobiótico se acerca al micrófono y habla. Muy buenos días para todos. Año 2009, interior, día. Alguien escucha su radio y responde, como si le hablara al aparato. ¿Y este facho qué dice vos? Buenos días, dice vos. Va, bien de facho, dice buenos días, oh, qué facho. Año 2009, interior, día. Muy buenos días para todos. Con todo respeto, pero ¿no te parece que sos un estúpido descerebrado que se hace el progre para quedar bien con su conciencia y hacerse el amigo de los pobres diciendo muy buenos días? Con todo respeto, Muy buenos días para todos. ¿Y por qué no ponéis la otra campana? Chiquito, ¿eso también opina? Querés propaganda de todo menos el PPE. ¿Qué te pasa? Está todo chido en la cancha, loco. Siempre mirando para la cancha. No le llegan el mail que mandé. Vamos a ver mi opinión. Me hacen acordar a los tiempos oscuros. Herramienta de la comicha. Si se crió en fósil, va a ser un hijo de comunista. Lo que sabía no se acuerda, loco. Mucho mejor el gobierno del partido de Valle. Oh, yo sabía que era mancha, Joel. Oh, el Joel es mancha, oh, terrible mancha, Joel. Oh, yo sabía. ¿Sabés, oh? Qué mancha. Ah, bueno. No toquen nada 2009, año electoral. Un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Seamos sinceros. Nada nos gratifica más en la vida que la constatación de nuestras presunciones más suspicaces. A continuación, 4 horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. No toquen nada. Ocho en punto de la mañana, estamos dando comienzo a este No toquen nada de lunes. De lunes 6 de julio del año 2009. Una semana que ya tiene campaña electoral, Choco. La semana pasada dijimos que no esperaron ni 3 días para pegarse con el tema del pasado. Bueno, lo hizo Mujica en una columna de Pepe Tal Cual Es. Ahora vamos a hablar, porque dice que no habló del pasado. Mujica está un poco raro con lo que dice y no dice, ¿no? Habló de un tema del Banco Seguro, pero no habló del pasado. Mujica está un poco confuso para entender. Pero lo cierto es que arranca. La Calle y la Larrañaga, que se van a reunir hoy en el directorio del Partido Nacional, después van a dar conferencia de prensa. Allí va a estar No toquen nada. Y después mañana martes ya Florida, Durazno, Tacuarembó, Rivera. El miércoles, Artigas, Salto, Paysandú, Fraiventos. El jueves, Mercedes, Colonia, San José, Trinidad. El viernes, Minas 33, Melon y la Vuelta Ciclista, ¿eh? La Vuelta Ciclista no pudo pasar por muchas de esas zonas porque habían rutas nacionales que estaban bastante dañadas por el transporte forestal. Para bicicleta, para auto capaz que despacito pueden pasar. Y el sábado, Rocha y Maldonado, entonces... para esta gira arrancó la calecita de nuevo. Sí, para esta gira de la Calle y la Arañada, menos Montevideo y Canelones, todo el país. De una dupla ya confirmada, la otra se estaría confirmando en la tarde de hoy. Sí, menos Montevideo y Canelones van por todo el país. La otra dupla para las elecciones, la del Frente Amplio, la otra fórmula en realidad, se estaría confirmando en la tarde de hoy, cuando se reúnan en la sede del Frente Amplio. Señores, tenemos 15 grados de temperatura. Está feo, llueve, pero no hace frío en Montevideo. De hecho, hay 98% de humedad y 15 grados de temperatura. Les doy las máximas que tenemos para el día de hoy y cuántos días más está pronosticado que pueda llover aquí, por lo menos en la capital. No toquen nada. El presidente hondureño Manuel Zelaya sobrevoló pero no pudo aterrizar en Tegucigalpa porque el ejército hondureño bloqueó la pista de aterrizaje. En los incidentes entre los manifestantes y el ejército se registraron decenas de heridos y un muerto por un disparo de la policía contra la multitud que fue hasta el aeropuerto. Zelaya aterrizó finalmente en El Salvador, donde se encuentran los presidentes de Argentina, Paraguay y Ecuador. Ayer a las 7:30, 8 de la noche de Uruguay fue el momento más tenso que se dio en este intento de regreso de Zelaya. Se estaba filmando por parte de algunas emisoras, por ejemplo CNN y Telesur, desde el aeropuerto y la represión que había allí, pero además mostraban a los militares en la pista del aeropuerto, o sea que es cosa casi imposible por riesgo aterrizar. Pero desde el avión Zelaya hablaba con una periodista de Telesur y esto era reproducido también por otros canales. Sí, quiero hablarle especialmente al general Romeo del Parque de Lázquez. Él está casado con una holanchana, está casado con una buena mujer, tiene una bella familia. General, no destruya a su pueblo y a su familia. Ayúdenos a rescatar, a tratar de considerar lo que han hecho. No pueden interrumpir. El pueblo está en las calles. No pueden gobernar. Tienen un rechazo de todo el planeta Tierra. No hay un solo país. nadie que pueda aceptar lo que ustedes están haciendo. Retenga esa tropa general. Te lo digo con todo el amor como hondureño, como amigo suyo que he sido durante años. Retenga esa masacre en nombre de Dios. Bien, el nombre de la persona fallecida es Isis Obed Murillo, 19 años. Tenía, según el corresponsal del País de Madrid, que estaba allí, que además recorrió hospitales por la noche, dice que hay muchos heridos de bala que se dan en la noche, en el toque de queda que tiene decretado este gobierno de facto. Zelaya viajó acompañado por el presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Descoto, pero los presidentes de América Latina que iban a ir con él en realidad esperaron con Insulza en El Salvador, no llegaron a viajar en el avión, había mucho riesgo para meter además a tres presidentes y el presidente de la OEA en ese avión, esperaban en El Salvador y si Correa, Lugo y Cristina Fernández, y en todo caso iban a viajar si se le haya aterrizado, finalmente no lo hicieron. Hay que decir que la OEA suspendió a Honduras el fin de semana. Sí, luego... Honduras se había bajado, en realidad algunas horas antes decidió suspender su pertenencia a la carta de la OEA, pero lo cierto es que está hoy por hoy fuera del sistema de la Organización de Estados Americanos. Igual la suspensión que dio el gobierno de Honduras no fue tomada en cuenta porque era un gobierno de facto. Claro, no le puede dar pelota. Pero todo esto pasó en las últimas horas, donde además Insulza fue y se intentó negociar, o por lo menos intentó decirle al gobierno de facto cuál era la posición de la OEA. La situación sigue siendo muy tensa en Honduras. Al menos 140 personas murieron en la región china de Xinjiang, donde las autoridades reprimieron una manifestación de la minoría musulmana uigur. La manifestación comenzó como una protesta pacífica, pero se tornó violenta con un saldo de 140 muertos y más de 800 heridos. Las autoridades chinas acusaron a los referentes de la etnia uigur en el exilio, pero estos niegan haber planificado los incidentes y responsabilizan al gobierno chino por sus políticas discriminatorias. Sí, acá viene la información oficial que hay de China, que es de Xinhua, que obviamente responde a los intereses del gobierno, como siempre pasa con la información que se da de China. La otra información en general se da desde el exterior, ¿no? Donde hay gente de los uigur que vive en el exterior hace muchísimos años y es la que está intentando dar la información del otro lado. Los manifestantes pedían que se investigara el enfrentamiento que se produjo el mes pasado entre uigures y hanes, la etnia mayoritaria, que supone más del 90% de la población y se identifica normalmente con los chinos, estamos hablando de la etnia mayoritaria en esta región, sí, en una fábrica en la ciudad de Shaogan. Ahí se habían dado los incidentes que se pedían que se investigaran. La manifestación comenzó como una protesta pacífica por parte de entre 1,000 y 3,000 personas, según la información que existe, pero desembocó en la quema de vehículos, incendio de viviendas, choques con los policías antidisturbios y ataques contra los ciudadanos hanes, que a instancias del gobierno de Pekín son cada día más numerosos en esta provincia, y es una de las cosas contra las que protesta esta minoría que tiene algo más de 8 millones de habitantes, una minoría, una de las 55 minorías étnicas chinas, pero que en este momento ha tenido uno de los incidentes más violentos de su historia, con 140 muertos en las calles. En México, el Partido Revolucionario Institucional fue el claro ganador de las elecciones legislativas de ayer. El Partido Revolucionario Institucional se hizo con alrededor del 35% de los votos, mientras que el partido de gobierno, el PAN, quedó con el 27%. El Partido de la Revolución Democrática, el partido de izquierda de Manuel López Obrador, tuvo una de sus peores votaciones en la historia, con el 12%. Datos preliminares permiten calcular que el PRI se llevará alrededor de 244, casi la mitad de los 500 bancos que conforman la Cámara de Diputados. El voto nulo, que tuvo una gran campaña a su favor, estuvo cerca de llegar al 6%, marcando un récord histórico en el electorado mexicano. Sí, es que se pedía el voto nulo, ¿no? Hubo como una campaña por el voto nulo y en algunos lugares triplicó lo que había sido la elección pasada. Todavía no están los números definitivos. Se votó en México 500 escaños del Parlamento, los gobiernos de 6 de los 32 estados del país, 606 alcaldías, es como un disparate, 12 legislaturas locales y 16 jefes de las demarcaciones en que está dividida la capital mismo de México, la capital del país. La votación le dio una amplia mayoría al PRI, que incluso con alianzas puede llegar a dominar la Cámara de Diputados. Recuerden, el PRI salió del gobierno en el año 2000 y había salido del control de la Cámara de Diputados en 1997. Es como una resurrección, el universal. Sí, claro, del partido de todo el siglo XX, en realidad, sí, que ha sido el gran controlador del poder en México. Y de las elecciones también, ¿no? También, es un controlador de las elecciones, de alguna manera. En estas elecciones, en este momento está el PAN en el poder, no se puede hablar de una maniobra de fraude, lo que siempre se dijo en las últimas del siglo XX del PRI. Regresa el PRI, titulaba Reforma, y también estoy viendo el Universal hoy así, a todo color, en rojo, como un impacto en México. Se veía venir, ojo, con las encuestas. No es sorpresa, pero la magnitud del triunfo del PRI va a dar para analizar, porque sí fue más amplia de lo esperado. José Mujica y Danilo Astori se reunirán hoy a las 2 de la tarde en busca de llegar a acuerdos para conformar la fórmula presidencial del Frente Amplio. El fin de semana Mujica visitó las direcciones del Partido Socialista y la vertiente artiguista, dos sectores que no lo acompañaron en la interna pero que ya le expresaron su respaldo. Sí, visitó los sectores que ahora sí tienen que acompañarlo y que ya han dicho que lo van a acompañar. También Marcos Carámbula escribió una carta el fin de semana donde dijo la fórmula es Mujica-Astori, por si quedaba alguna duda. Estaba claro que Carámbula iba a acompañar a Mujica y a Astori. Mujica habló tanto en la sede de la vertiente artista como el sábado en el Partido Socialista, donde pareció dar un ultimátum. Y creo que nos tenemos que dar una semanita a reventar para tener la fórmula en la cancha y vamos arriba. Y no da para más. Y no da para más. Espero que el día de mañana podamos redondear con el compañero Danilo, pero el sábado tenemos que tomar una decisión en el plenario. Y chao. Demorar mucho más es transformarnos en la comidilla. Ayer Gastón Solé de Canal 12 le preguntó si era un ultimátum, dijo que no es como Mujica, te da un ultimátum, te dice que no es un ultimátum, después dijo que no, que en realidad no era un ultimátum, que él estaba tratando de decir que no había mucho más tiempo, y parece que el tiempo no va a pasar de hoy, ¿no? Que esta negociación no pasa de hoy. Vamos a ver, pero a las 2 de la tarde van a ir al Frente Amplio, a hacer el Frente Amplio, a Astori y Mujica, seguramente acordarán la fórmula que oficialmente para el Frente Amplio estará el sábado, cuando sea el plenario. El número de muertos por gripe A en Uruguay llegó a 5. El último caso se registró en Montevideo, en un paciente que, según informa Salud Pública, también presentaba patologías adjuntas. Entre los pacientes internados en los hospitales del país hay 68 casos confirmados de gripe A y 100 que están esperando el resultado de los análisis. Sí, el nuevo informe del Ministerio de Salud Pública desde ayer a la noche habla de 68 internados. Entonces, me sorprendió en la diferenciación etaria de los números de las personas internadas, que de menores de 5 años es el donde hay más, ¿no? Sí. 19 menores de 5 años y de 5 a 15 años 10. O sea, donde hay más es de 0 a 25 años. Quizás lo de menores de 5 años sorprende, porque se hablaba de personas jóvenes, pero no tanto de niños chicos. Sin embargo, las muertes se dan en personas mayores. No hay mucho dato acerca de esta última muerte. No, el comunicado de salud pública, ni la edad, ni demás. Las otras 4 muertes habían sido personas mayores con comorbilidades, como explicó el otro día Homero Bañulo, uno de los médicos que asesora al Ministerio de Salud Pública. O sea, con una cantidad de patologías o alguna patología que ayudó a esa muerte, además de la gripe A. Homero Bañulo, que hace muchísimos años trabaja en el CTI, habló de su experiencia en estas fechas con respecto a la gripe normal, a la influenza estacional, como se llama, y también con respecto a lo que puede pasar y que pueden venir más muertes. Mire, ahora porque están reportando estos casos, pero a esta altura del año, yo habitualmente tengo en mi CTI, tengo varios pacientes que fallecen por gripe, que son enfermos con todas esas comorbilidades, o sea que esos enfermos no solo fallecen en este momento por la gripe porcina, aunque esta pueda ser más dominante en la escena. Seguro que va a haber más, porque todos los años lo hay. El Sindicato de la Construcción realiza hoy un paro en todo el país desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde como medida de protesta por la muerte de un trabajador en Soriano. Jonathan Fuentes tenía 31 años y cayó de un andamio a 10 metros de altura en las obras de refacción de la Catedral de Mercedes. La caída se produjo cuando Fuentes descendía de la plataforma. El paro será hoy sin movilización general, pero lo cierto es que es un paro que siempre realiza el Zunca, que además está pidiendo alguna otra medida. ¿Recuerdan de la tormenta de la semana pasada en Maldonado? Uno de los hechos más importantes que se dio, el hecho más grave en realidad que se dio, fue la caída de una grúa en una obra sobre la caseta donde había un trabajador. El Zunca está estudiando la posibilidad de, cuando hay alerta naranja o alerta roja, pedir que no se trabaje en las obras. Seguramente lo vamos a hablar en la semana con la gente del Zunca. El desempleo bajó levemente en mayo y se ubicó en 8,1% en todo el país. En abril había sido de 8,3%, mientras en Montevideo el indicador tuvo una leve suba y llegó a 8,6%, en el interior bajó a 7,7%. Es un dato positivo que haya habido una cierta estabilidad, ¿no? Me sorprende que bajar de 8,3 a 8,1, el propio Instituto de Estadística te pone que es estabilidad en ese momento, pero se espera mes a mes que la crisis financiera internacional, que convertía en crisis económica en muchos países, impacte definitivamente, como ha impactado en algunos rubros en Uruguay. Bueno, por lo menos en la tasa de empleo, hasta el último dato que da el Instituto de Estadística, se ha mantenido. no va a llegar a los guarismos de diciembre del año pasado, 7,6. No va a bajar nuevamente, no se va a ver eso positivo. Pero mientras no suba, yo considero que para todos, y suponiendo la campaña electoral para todos, digo, blancos, colorados, frente amplistas que están en carrera electoral, esta estabilidad es buena. Claro, ¿no? Puede ser vista como un dato positivo. Es interesante también la foto con este mismo momento, mayo, pero del año pasado, cuando el desempleo a nivel nacional estaba prácticamente un punto por abajo, en 7,2, y era dos puntos más bajo en Montevideo. Tenía un muy buen registro, 6,6%, en este momento 8,6% en Montevideo. Lo que se mantiene prácticamente estable en la comparación interanual es el desempleo en el interior, 7,7 hoy, 7,6 hace exactamente un año. Naciones Unidas le debe a Uruguay unos 35 millones de dólares por equipamiento y viáticos a soldados y oficiales en misiones de paz. La deuda comenzó a generarse en enero. El subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, dijo al portal 180 que no se descarta dejar de enviar tropas como medida hasta que se solucione el problema. De todas formas, recordó que cada vez que se insistió en la ONU, el pago se efectivizó, lo que esperan que también ocurra en este caso. Un dato interesante que estuvo trabajando Florencia Melgar en 180, es que esta vez la razón de la deuda es la falta de pago de los grandes contribuyentes, Estados Unidos y Japón, quienes argumentan que la crisis internacional les ha impedido realizar la contribución, ¿no? Es otro impacto de la crisis financiera internacional, por un costado capaz que alguno no pensaba, por lo menos no estaba dentro de los temas a analizar. Y claro, es mucha plata, muchos millones de dólares, 90 que tiene Uruguay que recibir por año, hay 35 millones de atraso. Imaginen, Uruguay igual es de los países que tiene más miembros en la ONU, no es que sea un país chico de miembros en misiones de paz, pero 90 millones de dólares por año que bueno, vienen de los grandes contribuyentes que se trancan por la crisis financiera internacional, pueden causar un colapso, porque sí, varios ejércitos, por ejemplo el de Uruguay, pueden, no estoy diciendo que exista, digo, pueden, en el caso de que se tranque ese dinero que va a Naciones Unidas, es dinero, por ejemplo en Uruguay, del que viven muchísimas familias y que además tienen sus sueños instalados, miles de soldados uruguayos de futuro. Seguramente, como siempre, se estranque, pero tiene un ingrediente nuevo, que es la crisis financiera internacional. No toques nada. Qué aburrida que la final del uruguayo, por favor. 1-1 empataron nuevamente, segunda final, Nacional y Defensor. Digo por la definición larga, más allá del partido en sí, de que haya tenido algún momento más interesante que el partido anterior. Por la definición larga, porque la gente se cansa y no va, porque además se suma que los hinchas nacionales han gastado mucha plata en la Libertadores, llenaron el estadio un par de veces, esos hinchas algunos no tienen para ir de vuelta al estadio con la familia, con los chiquilines, en fin, y se alarga, y además no es una definición en sí, porque capaz que es la semifinal y se juega otra. Entonces se hace tan aburrido, uno ve las definiciones de otros campeonatos y no son así, mismo en Argentina ya se definía la última fecha, no era la final. Eso fue una casualidad de calendario. Casualidad de calendario, Vélez Huracán, tenés razón, pero bueno. Cuando han tenido que definir ha sido también a un solo partido. Sí, se termina una en este vez. Caso ya estamos en el escenario más largo posible de la semifinal, vamos a un tercer partido, después pueden haber dos o tres partidos más, o ninguno, si gana Defensor. Está bien, pero puede llegar a haber seis, imagínate en el quinto. ¿Qué decimos de Nacional Defensor, que empataron 1-1? Ahora, se juega la final de esta llave de semifinal, en realidad el miércoles. Si gana Defensor, como se venía dando hasta ahora, es el campeón de todo. Si gana Nacional, se pasa a la otra llave, la llave final del campeonato uruguayo, que se podría definir con 1-1, un partido para esto y un partido para otro. Pero bueno, no sé, capaz que piensan que es más justo así. Roger Federer se convirtió en leyenda, si ya no lo era. En el día de ayer llegó a los 15 Grand Slam en un partido increíble. Memorable de Wimbledon, en donde el set final terminó, ¿cuánto fue? 16-14 al final, ¿no? Que terminó, sí, 16-14. Se jugaron dos sets en uno. Estuvo parejísimo, nunca le pudo quebrar el saque a Roddick hasta la última vez. Cuando se lo quebró el suizo, es un relojito, se le quebró una vez y ahí se terminó todo. Bueno, se terminó todo, ya iban 4 horas y media de juego, 1 hora y media del último set, que fue impresionante. Pero todos los otros se definieron ahí, menos el cuarto que lo ganó Roddick. Sí, que 6-3. Fue un 6-3, después el otro fue 7-5, 7-6, 7-6. En tiebreak, quizás el tiebreak del segundo fue el que quebró el partido a favor de Federer, cuando lo tenía Roddick para ponerse 2-0 y no pudo lograrlo porque Federer se le dio vuelta de forma impresionante. Así que seguramente el fanático número uno de Federer en Uruguay, Darwin, nuestro columnista de deportes, hable del tema del día de hoy. Ya viene. No toquen nada. 15 grados de temperatura en esta mañana lluviosa de invierno en Montevideo. Hay viento también, pero no hace frío. Y de hecho, W Underground, por ejemplo, da 20 grados de máxima para hoy. Meteorología da un poco menos, 16 grados de máxima para el día de hoy. También da una advertencia de fenómenos meteorológicos. Es amarilla. En realidad no es una advertencia. La advertencia es cuando es naranja y roja. Es amarilla. Da un nivel de riesgo meteorológico vigente amarillo. Y dice que se prevé precipitaciones puntualmente moderadas y abundantes. Tormentas aisladas con probable caída de granizo. Impresionante el granizo que cayó ayer en Argentina, en Buenos Aires. Partido Vélez, huracán, las piedras que cayeron y que hicieron suspender un ratito el partido ese, que también fue larguísimo. Partidos eternos eran ayer, el de tenis, el de fútbol, el de Vélez, huracán, que ponías y no podías creer porque no terminaba nunca. Bueno, máxima para mañana de Dirección Nacional de Meteorología, 16 grados, no va a bajar mucho la temperatura, 11 de mínima y 16 de máxima, que dice W Underground. Da las lluvias y tormentas para hoy, obviamente, con 20 de máxima, como les contaba. Para mañana no da lluvias, da cielo despejado, 5 de mínima, 17 de máxima. La temperatura comenzaría a bajar para W Underground el miércoles, con 2 de mínima y 12 de máxima. No toques nada. El otro día conversábamos con un oficial de policía caminera, de uno de los sindicatos de policía, que nos contaba lo que sucede en rutas nacionales, la falta de asistencia que hay por la tardanza o no llegada nunca del Ministerio de Salud Pública, porque las emergencias móviles no tienen obligación por contrato, y el pedido que hacía de un contrato de salud pública con la Cámara de Emergencias Móviles. Vamos a estar hoy con el tema del transporte escolar. Recuerdan ustedes que por la ley de seguridad vial, deben llevar cinturón los transportes escolares, las camionetas que llevan a los niños. Hay que atarlos. Sí, hay que atarlos. Hay que atarlos bien fuerte. Hay una diferencia grande entre quienes asesoran técnicamente a los transportistas escolares unidos y la UNASEB. Los transportistas dicen que tiene que ser de tres puntas el cinturón, sí o sí. Sí, claro, como los látigos, mucho mejor. No, de tres puntas. Entiende el formato, como es de tres puntas o dos puntas, ¿no? Que los agarra cruzados o los agarra solo abajo, ¿lo entiende? Ah, que los agarre lo más posible. Sí, el tres puntas. Lo que pasa es que la UNASEB dice que... No se le puede atar los pies también. Que mejor que nada... Porque son muy hinchaquinotos con los pies, lo digo. Lo que dice la UNASEB es que mejor que nada es de dos puntas. Hay una discusión, mientras tanto, se aprobó en la Cámara de Diputados una exoneración de impuestos a la importación de vehículos para transporte escolar, lo que va a hacer que puedan renovar la flota y tener ese tipo de cinturones. Si no, es muy difícil que lleguen a tener cinturones tres puntas. Vamos a estar con este tema en el día de hoy. Vamos a estar también con El Mundo Según Monsanto. Un libro que está en las librerías, aquí el otro día lo vi en el shopping en Montevideo, pero que también está como documental, El Mundo Según Monsanto. Es de la misma periodista, la autora del documental y del libro, la francesa María Monique Robin, que despliega con rigor la historia de la transnacional agroquímica y biotecnológica Monsanto. Soja transgénica es casi igual a Monsanto. Agroquímicos para matar todo lo que crece alrededor de la soja transgénica es casi igual a Monsanto hoy en día en el mundo. ¿Cuán dañino es para la salud, para el medio ambiente? Bueno, esto lo pone el documental arriba de la mesa. Un documental con un detalle impresionante, con un laburo bárbaro. Después se podrá discutir si está bien o no. Va a estar Félix Fuster analizándolo, porque a nivel cinematográfico ya lo analizó Miguel Ángel Dobrich aquí, pero va a estar el ingeniero Félix Fuster en su columna del día de hoy analizando El Mundo Según Monsanto. ¿Cuánto hay de Monsanto en Uruguay? ¿De soja transgénica? ¿Cómo está el tema del maíz? Después que se levantó la moratoria, todos esos temas estarán aquí en No Toquen Nada. Y seguramente habrá mucho deporte, Darwin, hoy. ¡Ah, un montón! No, para tirar para arriba. Está contento. ¿Eh? Está contento con el gran triunfo de Federer. Sí, yo sé que sé, así, las cosas son así. Cuando se es el más grande, se es el más grande. ¿Qué va a hacer? Solo tiene un dato. Después a pesar de la necedad de mucho así, de, no, que pierda, no, ¿qué va a hacer? Solo tiene, estuvo a punto de perder ayer, no lo digo esto sin, sí, sí, sin claro, un partido interesante. Rodri es un luchador, señor. Impresionante, Rodri, metió de forma impresionante. Un luchador. Estaba leyendo un datito en el diario El País de acá, de un único tema que en donde Sampras tenía también un récord, o más bien, al mismo tiempo que mantenía un récord, no tenía algo en contra que sí tiene Federer. Después se lo leo. Bueno, qué misterio. Un récord negativo ante un contemporáneo que no tuvieron. Y tiene dos Federer. ¿Negativos ante contemporáneos? Claro. Y bueno, entonces es la duda que tiene esa columna, a ver si es el más grande o no, ¿no? Por tener un récord. No sabe qué duda, señor. sobre todo porque el mismo Sampras dice que Federer es el más grande de la historia, claro, porque el mismo McEnroe dice que Federer es el más grande de la historia. ¿Qué van a decir ayer cuando lo entrevistaban a Sampras? ¿Qué iba a decir el hombre? Es un tipo humilde, un grande Sampras. No iba a decir, soy yo, quedaba pero horrible. No es que lo entrevistaron, no le preguntaron por eso, él lo dijo específicamente, claro. Lo declaró, lo mismo que McEnroe, que lo mismo que Borg. O sea, todos los más grandes de la historia han dicho que Federer es el más grande de la historia, pero a usted no le ocurre discutirlo. No, le leí un récord negativo, eso, un récord negativo que esto tiene. Es una noticia nueva, A ver, McEnroe dice que Federer es el más grande de la historia, Sampras dice que Federer es el más grande de la historia, Rosenberg dice que no, que es imposible. Yo no entiendo de tenis, yo le hablo de récords, nada más hay uno negativo que no tuvieron los otros y que tiene Federer, que capaz que logra revertir, tiene mucho tiempo para ello, y ahí sería completito. Y bueno, estaría bueno que el gordo culón llegara a las finales y el británico también. Compita, estaba para el golf, nada. Por eso, pero lo que no llega nunca a las finales cuando está mal, y ni siquiera juega cuando le duele un poquito la rodilla por la duda de que vaya a perder, es muy Darwin, difícil. ¿Qué más en su columna de actualidad y noticias del día de hoy? ¿Qué más? Bueno, muchísimas cosas más. Estamos con el tema de Honduras, a ver cómo lo hacemos entrar al hombre. Vio que le dije que no se puede hacer entrar algo que ya salió. Se dificultó ayer, le dije. Y usted, con su necedad, hay que hacerlo entrar porque es el presidente constitucional. Usted no me pone qué. De hincha de todos los temas. Yo no dije nunca que sí, hay que hacerlo entrar. No, dijo, hay que respetar el mandato, no sé cuánto, todo con su legalismo. ¿Y yo qué le dije? Sí, ¿cómo lo haces entrar? Lo que salió... lo que salió difícil que entre. Como la pasta de dientes, señor. Imposible meterla. Era muy difícil. Se vivió una situación de tensión. Además, si llegaba a bajar ese avión con los militares en la pista. Imagínese. No, era tremendo. Me puse un poco nervioso. Es una de cowboy. Yo estoy esperando que baje ahí. No, pero aparte con la gente afuera. El avión bajando y los militares en la pista. Bueno, por suerte, el piloto. Bueno, panorama espectacular, la verdad. No, pero todos estábamos deseando que no llegara a bajar. Yo estaba esperando que bajara. Dije, si baja se pone lindo, de verdad. Sí. Porque esto, algún fierro de llevar, algún fierrito de llevar arriba del avión de esto. Dijo explícitamente Celaya que iba sin armas y para dialogar. Esto está regalado. La próxima que vaya con armas, para dialogar, pero con armas también. Sí, aparte tenía sus seguidores. ¿Y se puede dialogar con armas, señor? ¿Qué se piensa? ¿Que el diálogo se corta por llevar armas? Jamás se cortó. No, tiene un tono más amenazante. Jamás se cortó. ¿Qué se piensa? Bueno, le digo que tiene un tono más, digamos, bélico, ¿no? Andar con un arma. Pero las armas no van en contraposición del diálogo, señor. Yo qué sé. No me parece. Yo conozco muchos militares y los policías. Muchos tienen, grandes, ¿no?, dialogadores y negociadores que andan con un bufo en el bolsillo. ¿Y lo muestran cuando el diálogo? Bueno, se lo sacan y lo dejan arriba de la mesa porque no molesta, señor. Ahí me parece que es un tanto, no sé. No molesta lo que sí, pasa. Yo sé, cuando uno se sienta a veces a alguno le molesta y lo pone arriba de la mesa. Claro. Yo qué sé, a mí me da, no es lo mismo. Ha pasado en diálogos muy amables. Sí, usted dice. Sí, claro. Bueno, bien. Decirle a Darwin que Uruguay es campeón de América en peluqueros, que estamos jodidos. ¿Por qué? Si estamos jodidos, bien. Sí, porque Odulio sabe cómo estaría, ¿no? Sí, si dice lo mismo. Menos mal que se murió Odulio antes de que saliéramos campeones mundiales de peluqueros. ¿Sí? De América, parece, ¿no? De América. No sé si compitió mi peluquero. Milton siempre compite en estas cosas. Mi peluquero, el tuyo no. En el Sauce no compite, ¿no? No le da. No, está pluriempleado. El mío tampoco. ¿No compite tampoco? No, ya no compite más. Ganó mucho torneo. Ganó mucho torneo. Ganó en Las Vegas, ganó en todos lados. No compite más. Me parece muy. Está ahí en Zona América. ¿Para qué va a ir a competir, señor? ¿Su peluquero trabaja en Zona América? Claro. ¿Pero de peluquero? Sí, señor. ¿Qué se cree? No, porque el sueco dijo que el suyo tiene pluriempleo. Entonces. El mío es un peluquero que le va bien, señor. ¿Trabaja en Zona América su peluquero? Claro. Mire de dónde le vienen todos los chismes en Zona América. Yo voy para Zona América a cortarme el pelo, señor. Por eso entró a Zona América la otra vez. No quería decir por qué. A cortarse el pelo. Pero mire qué tipo raro que es usted. ¿Cuál es que está en Zona América, señor? Yo ya de paso vivo ese país. Sí, claro, entiendo. Conozco otros países. Mire usted, así que hace en América. Y este muchacho, el otro va al Sauce, el sueco, cortás el pelo. Sí. ¿Qué tipo es complicado? Mire la diferencia, ¿no? Sí. Entre uno y otro. Entre un barrio popular. ¿Qué pasa? ¿Eh? Entre el barrio de la infancia de Artigas y un país artificial. Ahora, adentro de Sauce es yo me quedo con el país artificial toda la vida. Sauce es una ciudad, el barrio es el del peluquero. Bueno, digo, antes que empiecen a escribir. La zona. ¿No? Sí, claro, la ciudad de Sauce. Yo qué sé, me parece que. Yo me quedo con el país artificial. A mí que Artigas vaya a criarse a donde se le cante a él. Importa. Pero usted poco, se queda con Zona América. Sí, claro, señor. Mírate, se corta el pelo en Zona América. Es tipo extraño. Lo importante es que los dos vamos a Canelones. Eso es muy importante. Y en eso nos tenemos, nos tiene hermanado. Y lo importante es que usted se va a ir acercando mucho más a mí que lo que yo me voy a acercar a usted. Darwin, eso, eso es lo que esperamos, lo esperamos todos los que los queremos bien, borrego. ¿Eh? ¿Algo más o lo espero? Que salga de ese lumpenaje. ¿Qué lumpen, qué? Mi Dios. ¿Algo más? ¿O lo esperamos a las 9 y 10 de la mañana? Ah, espéreme, no, espéreme, espéreme, espéreme, espéreme que voy a estar. Labure, arriba, chao, chao. Lumpen. Chao, chao, que ande. No toques nada. Nos aclaraba José acá en la producción y tiene razón, llega un mensaje de texto, dice Sunamérica, es en Montevideo, Borres. Es como yendo a Canelones, por eso lo llegando. Borres, Sunamérica está Montevideo, Sunamérica está Montevideo, besos Adriana, para que todos los Sudamérica que están escribiendo, ya sabemos que es allí en la ruta, pero en Montevideo. Bien, yendo para Pando. Sí, le quedan unos cuantos kilómetros para llegar a Pando, pero si bueno. Si llegas ahí es porque estás en camino. Bueno, pues. A no ser que te quedes en Sunamérica. Si no, vos decís que la gente va para Canelones. Y por lo general no sí. Para el Montevideo de esa zona. Ahí quedan unos kilómetros de Montevideo, pero es la ruta Canelones. En el mes de junio la Cámara de Diputados aprobó la exoneración de impuestos, del IMESE más específicamente, a la importación de vehículos para el transporte escolar. Este es uno de los reclamos del sector para poder renovar la flota y así cumplir con la reglamentación que obliga a colocar cinturón de seguridad en las camionetas que transportan los niños. Esta exoneración de impuestos tiene que ser aprobada aún por el Senado. Desde hace más de un año los transportistas solicitan estas consideraciones, esta exoneración de impuestos para poder cumplir con una renovación de la flota. Gerardo Senés, presidente de Transportes Escolares Unidos, explicó a No Toquen Nada por qué es necesario cambiar la flota en lugar de adaptar las camionetas viejas. Yo le pongo asientos excelentes, probados, con cinturones de tres puntos a la camioneta que tengo hoy y puedo transportar 12 niños, con lo cual mi empresa no es viable, no puedo mantener la empresa. Entonces por eso se habla de unidades más grandes, entonces para poder mantener una media de 20, 22 chicos por camioneta, por recorrido, de no ganar más dinero o achicar costos ni nada, seguir manteniendo la rentabilidad que tienen las empresas hoy. Ahí empezamos a ver cómo renovamos la flota. Es imposible, siendo el único sector de transporte que está grabado con IMESI, que sea como las ambulancias, que se importan directamente para un servicio. Esto casi lo lograron ya los transportistas escolares porque tiene media sanción del Parlamento, seguramente tendrá en este mes la próxima media sanción. El año pasado el gobierno aplazó la obligación de incorporar los cinturones y la adecuación de los vehículos, pero todavía no se resolvió qué hacer con el transporte escolar y con la ley. El tema comenzó a discutirse públicamente en junio de 2008 porque el artículo 31 de la ley de tránsito establece el uso obligatorio del cinturón de seguridad. Esa ley no fue reglamentada y no especifica qué tipo de cinturón. La discusión es doble. Por una parte, qué tipo de cinturón, y por otra, cómo el cambio de cinturón achica la capacidad del transporte, haciendo que deje de ser rentable. Entonces, se necesitaría, como escuchamos recién, cambiar la flota. Tanto la Fundación Gonzalo Rodríguez, que es la que asesora técnicamente a la Organización de Transporte Escolar Unidos, como la Unidad Nacional de Seguridad Vial, creen que el cinturón para escolares tiene que ser de tres puntos. O sea, todos creen que el cinturón tiene que ser de tres puntas, pero hay una diferencia. ¿Cuál es? Que para la Fundación el uso del cinturón de dos puntas como medida transitoria no es recomendable. Para la UNASEP sí es recomendable. Escuchemos ambos los planteos de la situación. Primero Gerardo Ceneses, de Transportes Escolares Unidos. A raíz del cinturón de seguridad, vimos que no era solo un cinturón. Este asiento que permite que una camioneta lleve 20, 22 niños, no permite que se le instale el cinturón. Surgió la pregunta fundamental. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un cinturón para cumplir con una ley y nada más? ¿O ponemos un cinturón que realmente se demuestre que puede salvar vidas? Estos asientos no aguantarían el peso de cuatro niños sujetados al asiento. Y a su vez, el anclaje de estos asientos sobre la propia camioneta. Entonces, surgió la idea de hablar concretamente ya de una renovación de flota general para no gastar en un cinturón que no va a servir o en un asiento que no va a servir. Por su parte, Gerardo Barrios, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, considera que los cinturones dos puntas sí sirven de forma transitoria. No nos puede pretender pasar de 20 años de atraso a soluciones para el primer mundo, que ni siquiera en el primer mundo han tenido una aceptación uniforme. ¿Cuál es la recomendación que nosotros hacemos en la Unidad Nacional de Seguridad Vial? Y la misma es coincidente, sistema de retención infantil para los vehículos escolares, mejor es el cinturón de tres puntas. Eso choca con una dificultad en nuestro país, que hay un montón de vehículos habilitados que es imposible operativamente por mecánica colocar esos cinturones de tres puntas. Y transitoriamente, hasta tanto no se renueve la flota, comenzar a habilitar transitoriamente el uso de cinturón de dos puntas. ¿Cuál es la diferencia entre el cinturón de dos puntas y el de tres puntas? Por partes. Así lo explica, por ejemplo, el ingeniero Alejandro Furas, asesor de la Fundación Gonzalo Rodríguez, que asesora además a los transportistas de escolares. En el caso de los niños, una recomendación no solo nuestra, sino a nivel mundial, no utilizar el dos puntas, ya que es altamente peligroso. Los niños tienen una proporción de masa de cuerpo distinta a la del adulto. No pueden sujetar por su propia fuerza la parte superior del cuerpo. Entonces, en el momento del impacto, el tronco del niño queda expuesto a un movimiento hacia adelante. Una de las consecuencias puede ser el estiramiento de columna vertebral. Otro gran problema es cuando el cinturón pélvico sube hasta la altura del abdomen, ser una parte blanda del cuerpo. El cinturón penetra, produce lesiones cortantes, inclusive puede producir la ruptura de la columna vertebral a la altura lumbar. Este es el estudio que tienen los transportistas escolares, se lo pidieron a la Fundación Gonzalo Rodríguez, por eso insisten en no usar el cinturón de dos puntas, así lo explica Gerardo Cenés, es el presidente de los transportistas escolares. Nosotros reclamamos desde siempre que pusieran algún técnico, como hizo la Fundación, al traer a dos técnicos de primer nivel mundial, la ingeniera biomédica Marta Vides, hace estudios con ensayos con maniquí en Estados Unidos, pagados por las marcas de primer mundo. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros acá para tener otra opinión? Bueno, si hay otro estudio hecho, otro tipo de cosas, porque no es una sola campana, pero no hay nadie que nos diga, no, el cinturón de punta sirve, lo que vimos nosotros con estos técnicos, que el cinturón de dos puntas no es un paso previo a tal cosa, sino que es retroceder. No entiendo cómo cinturones de dos puntas pueden evitar que los niños salgan despedidos. ¿Tú crees que el asiento va a quedar sujetado al piso y que esos niños no van a estar gravemente lesionados, postrados en la cama, por utilizar cinturón de dos puntas y mal utilizar cinturón de tres puntas y que el cinturón le queda por el cuello? No quisiera entrar en esta discusión porque yo no soy técnico, yo quisiera que los técnicos lo dijeran. Es importante destacar, porque así nos lo hacían los técnicos, que el tema de los cinturones va de la mano con el de los asientos. Los correctos son de respaldo alto y acolchonado para evitar la flexión de la cabeza, ese efecto látigo en un impacto. Los asientos que hoy tienen los transportes escolares son mucho más chicos, con estructura no segura y expuesta. A raíz de esta discusión y de la presentación de técnicos por parte de los transportistas escolares, el presidente de la UNASEP, Gerardo Barrios, quiso aclarar a la población que la UNASEP también tiene técnicos especializados. Me parece que los que trabajamos en el tema tránsito se dividieran entre los técnicos y los no técnicos. Entonces, vamos a aclarar bien. Nosotros llegamos a la Unidad Nacional de Seguridad Vial después de 20 años de estar trabajando en este tema, de haber estudiado profundamente el tema, pero aparte de eso, de haberlo visto, porque llevamos 20 años de médicos intensivistas, viendo lo mismo que se dice en el papel, lo vemos en la calle. Por lo tanto, nosotros no solo lo estudiamos, sino que a su vez también lo vivimos. Entonces, para eso, para aclarar un poco, porque si no queda la población como entendiendo que parece que los únicos técnicos están en otro lado, que no es en la Unidad Nacional de Seguridad Vial, y eso no es así. Barrios dio esta aclaración y después dio la visión de la UNASEP, que es la evolución de los sistemas de seguridad. Y entonces dijo que el cinturón de dos puntas, por lo menos transitoriamente, sirve. Cuando surge el cinturón de seguridad de dos puntas, tiene resultados buenos, pero se ocasionaban lesiones pese al uso del cinturón. Se disminuye la cantidad y la gravedad de las lesiones, pero no en la medida esperada. Y surge el cinturón de tres puntas. Después del cinturón de tres puntas, como igual no evitaba la totalidad de lesiones, se inventa la bolsa de aire. Uno no puede afirmar que el cinturón de por sí mismo genera lesiones, porque uno tiene que mirarlo haciéndose la pregunta de qué ocurriría si ese cinturón no hubiese estado colocado. Esta es la discusión. Para la UNASEP, el de dos puntas sirve de forma transitoria, entonces hay que empezar a aplicar la ley de esta manera, aún antes de la renovación de la flota, para los cuales ya tienen algunos beneficios los transportistas escolares, o ya se vienen algunos beneficios, como la exoneración de IMESI. Por otra parte, los transportistas escolares dicen que se asesoraron con la Fundación Gonzalo Rodríguez y con sus técnicos, y que el cinturón de dos puntas no es una solución, y que es lo mismo no usar nada, que usar, o quizás es peor, utilizar el cinturón de dos puntas. Es una discusión que no está saldada, obviamente, en este informe de Florencia Melgar para No Toquen Nada. Lo cierto es que escuchar a alguno de los técnicos hablar de la importancia del cinturón de seguridad hace entender por qué este tema no es banal ni superficial. Escuchemos al ingeniero Furas, que ya lo habíamos escuchado, de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Como estamos a 30 kilómetros por hora, al momento de tener un choque a esa velocidad, es como caernos de un primer piso. Si viajamos a 60 kilómetros por hora, es equivalente a un golpe de una caída de casi un quinto piso. Son 14 metros y algo. Otra tabla, si tenemos un niño de 10 kilos a UPA, que es lo más, desgraciadamente, lo más común que hemos visto. Y viajamos paseando por la rampa a 30 kilómetros por hora. En el momento del choque, ese niño pesa 167 kilos. No hay madre, no hay nadie que pueda soportar, estamos hablando de una décima de segundo, 167 kilos con la mano. Una mujer de unos 60 kilos, si viaja a unos 60 kilómetros por hora, en el momento del choque pesa 2 toneladas. Entonces esto nos sirve para concientizarnos de los elementos que necesitamos para protegernos, llámese cinturón de seguridad, tiene que soportar ese peso que nosotros tenemos en ese momento. No toquen nada 2009. Año electoral, un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Para terminar este informe de transporte escolar, podemos citar algunos datos de la Fundación Gonzalo Rodríguez, que dio un informe, que dio a conocer un informe que realizó durante varios meses, hace algunos días nada más, y en ese informe hay algunos datos que se pueden entender como preocupantes acerca del cuidado de los niños de los uruguayos, no los sí. autos estoy hablando. O por lo menos como un dato interesante de desajuste entre lo que se dice que se sabe y lo que está se bien, hace. Está bien. Efectivamente, una de las cuestiones relevadas por la investigación y sus conclusiones señalan que mientras 8 de cada 10 adultos dijo conocer sobre cómo utilizar correctamente los sistemas de retención infantil, 9 de cada 10 niños relevados se encontraban viajando de manera insegura en su silla. Solo el 10% de nuestros niños viaja en forma segura. Esto da un 80% de declaración de que sí se conocen correctamente los sistemas de retención infantil. Que dicen conocerlo, ¿no? Claro, frente a un 10% simplemente de uso correcto, un desajuste entre lo que se sabe y lo que se hace efectivamente sí. en tránsito. O por negligencia, porque después no se sabe cómo hacer para colocar una silla, además, o cómo colocarle los cinturones, o por desinterés, puede ser también, ¿no? A ver si los niños viajan adelante. Bueno, el relevamiento dio 9 cada 10 niños que viajan en condiciones inseguras. Tenemos 15 grados de temperatura en Montevideo, 98% de humedad en este momento. No toques nada. La semana pasada, el juez Pedro Salazar procesó con prisión a 2 personas por coautoría de homicidio y a 1/3 persona la procesó por encubrimiento. Esto por el caso que se dio el 8 de mayo, cuando en las afueras de la cancha de Aguada mataron a Rodrigo Barrios y Rodrigo Núñez. Rodrigo Núñez fue asesinado, en realidad, antes de empezar el partido, de una puñalada. Por ese caso está procesado con prisión, en realidad está procesado con internación, porque es un menor, una persona de 17 años. Por este otro caso no había procesados al momento, hasta que apareció aquella famosa Fiorino Blanca, que todo el mundo hablaba, de donde salieron las armas, de donde llegaron muchas personas a la cancha del Club Aguada, ya empezado el partido, ya ha pasado el primer incidente. El fallo es fuerte, y digo, es fuerte por la cantidad de datos que se cruzan, porque no se puede llegar a conclusiones ciertas y por la locura que existe en algunos, yo no puedo llamar hinchas, ¿no? Sino personas que están cercanas a muchos clubes, como comúnmente lo hacían un grupo de hinchas del Club Atlético Peñarol. Sobre la hora 7 del día viernes 8 de mayo del 2009, se reunieron en el domicilio de una persona conocido por el área del Tuerto o el Tuerto Feo. Algunos de ellos son integrantes de la barra de aliento de los feos de Peñarol. Existen diversas versiones en autos de procesamiento en cuanto al motivo, porque sobre la hora 9 decidieron desplazarse en la camioneta marca Fiat modelo Fiorino matrícula, y bueno, ahí está la camioneta famosa, ¿no?, que apareció. Diferentes versiones, que hay que leer los testimonios, ¿no?, para ver la locurita que puede haber, pero no lo estoy diciendo en el sentido de la agresividad, sino ya de por qué salir hacia un lugar o no, ¿no?, o cuáles son los datos para ir a enfrentarse con determinadas personas. ¿Por qué salieron a la cancha de Aguada, donde se estaba jugando el partido de básquet de la Liga Metropolitana entre Aguada y 25 de agosto? Dos probables hipótesis son el apoyo al último de los citados clubes, o sea, el apoyo a 25 de agosto, que se enfrentaba con el tradicional adversario, o sea, con Peñarol, porque estos eran hinchas, con Nacional, porque estos son hinchas de Peñarol, o la noticia que reciben vía periodística y o telefónica de que había sido lesionada una persona con arma blanca. Una parece más los SMS que la noticia periodística que estaban escuchando allí a la noche, ¿no? Por lo que leí el fallo tranquilamente el fin de semana. Es complejo, pero Salazar y la fiscal decidieron que sí tenían datos para saber que estas personas dispararon con intención de matar hacia un lugar donde estaba esta persona, Rodrigo Barres, y finalmente no se sabe qué bala, de quién, porque tampoco aparecieron las armas, mató a esta persona. Acá no se deslinda de responsabilidad del Club 25 de Agosto. El Club 25 de Agosto está jugando en Metropolitano y sus dirigentes han insistido, cosa que se puede comprobar, si no hay pruebas de que son inocentes con respecto a que su hinchada haya participado. En el primer fallo, sin embargo, se señala el fallo del menor, del primero de los asesinados, se señala que un joven gritó 25 de agosto y Peñarol. La respuesta de Rodrigo, que fue asesinado, fue aguada y nacional. Habría que ver qué vínculos tiene ese joven para gritar 25 de agosto de Peñarol. Simplemente se le ocurre gritar 25 de agosto de Peñarol porque iba a un enfrentamiento de Nacional y Aguada. Eso se está investigando por parte de la Federación Uruguaya de Básquetbol, que no dio por terminado el tema, pero que tiene hasta fin de julio para decidir nada más por cuestiones reglamentarias. No puede pasarse, no me acuerdo, me lo comentaron el otro día las fuentes que consulté de la Federación Uruguaya de Básquetbol, penúltima fecha del campeonato. Es por eso, es una cuestión reglamentaria. Están esperando más datos del primer fallo y de este segundo fallo para poder decidir qué hacer. O sea, que la vinculación de 25 de agosto, si bien no está aprobada, tampoco está descartada por parte de la Federación Uruguaya de Básquetbol, que está esperando más datos. Algunos son muy difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque la indagatoria, en el primer caso, es con menores. Son muchos menores los que acompañaban al menor que está recluido. Había algún mayor, pero son muchos menores. Y esas declaraciones de los menores, la fiscal no se las da a la Federación Uruguaya de Básquetbol. La justicia no se las da fácilmente a la Federación Uruguaya de Básquetbol. Porque, claro, para ellos primero está el derecho, y primero, antes que sanción se le va a dar a WADA, 25 de agosto, demás, para ellos lo más importante es proteger a ese menor y proteger esa declaración, porque justamente es menor de edad. O sea que no está fácil la situación para conocer todos los datos. Y si bien tienen alguna versión extraoficial, tienen que tener esas declaraciones para poder dar una sanción. A la vez, en este fallo de Salazar, ahora estoy hablando ya no del caso del menor detenido, sino los dos mayores por coautoría de homicidio que se dio la semana pasada, en este fallo de Salazar se habla de un grupo de hinchas de Aguada armados que dispararon también, y se habla de que no se han presentado muchos de los hinchas de Aguada citados a declarar, o que no se han presentado aquellos que pensaban que podían declarar. O sea, se habla de la posibilidad también, bueno, de la posibilidad no, se habla a ciencia cierta, según los testigos y según lo que determina el juez, de que hubo hinchas de Aguada que dispararon hacia un lado, y estos hinchas de Peñarol, que no se sabe bien a qué fueron, y que se unieron con otros que salían de la cancha, que serían o no de 25 de agosto, o eran de Peñarol, estaban ahí adentro, esto no está confirmado, bueno, se dispararon de los dos lados, ¿no? O sea que Aguada también, respecto a esta decisión que tiene que tomar la Federación Uruguaya de Básquetbol, si se confirma que era hincha de Aguada, si lo confirma la justicia y la Federación entiende que ese dato está confirmado, puede sancionar perfectamente al club Aguada. Lo ideal es que sancionaran a todos los que piensan que tienen pruebas, obviamente, que tienen injerencia en este caso, ¿no? Y que tienen participación en este caso, el más terrible de la historia del deporte uruguayo, del básquetbol, sin duda, obvio, por lo que acabo de decir, donde fallecieron dos jóvenes, ¿no? En la noche del 8 de mayo. Pero reitero, no hay nada descartado para la Federación Uruguaya de Básquetbol. Lo cierto es que el campeonato se sigue jugando, el metro se sigue jugando, 25 es uno de los escoltas, por ejemplo, va a enfrentar a Montevideo creo que el viernes que viene, Larrañaga es el otro, juega Montevideo y Larrañaga, y el fallo se puede dar y quedar algún equipo por el camino o no, según las pruebas que consigan. La primera información que había llegado por parte de la policía y por parte de todas las fuentes consultadas, y la más lógica, era un enfrentamiento entre hinchas de 25 de agosto y de Aguada, entre hinchas de 25 de agosto y de Aguada a la noche, donde murieron los dos hinchas de Aguada. Después fueron apareciendo estos hinchas de Peñarol. Obviamente, la versión periodística que teníamos todos, y que puede ser rectificada en el caso de que nos hayamos equivocado, era ese enfrentamiento. Está mucho más entreverada la cosa, pero nada ha descartado la presencia de hincha 25 de agosto y de Aguada. Ninguno de los clubes está salvado de la desafiliación, por ejemplo, al momento, por lo que hablé con la Federación Uruguaya de Básquetbol, si bien está cada vez más entreverado este caso por los propios fallos judiciales, que ahora tienen dos procesados por coautoría de homicidio, un menor procesado y este otro por encubrimiento porque trancó la operativa de la justicia y de la policía. De todas formas, hay dos detalles que coinciden inquietantemente con los datos que se dieron después de la investigación judicial en el caso del asesinato de Acuña. Se trata de la acción, en este caso del segundo asesinato, después de un espectáculo deportivo, aparentemente con protagonismo de líderes de una fracción de la hinchada de Peñarol, y que desemboca además en el escenario judicial de la coautoría y de que no aparece el autor material. Igual, quizá en este caso ya no se puede hablar tanto de encubrimiento, sino, claro, pasó, no hay un autor material, porque o todos se cubren o nadie identifica a quién fue el que realmente lo apuñaló. Todos están dentro de un borbollón que lo abordó. Esto es de los disparos. Y puede ser que no haya claridad acerca si varios dispararon, cuáles fueron los disparos que terminaron matando a Rodrigo Barrios, pero lo cierto es que se repite el esquema. Yo lo que decía, de que a uno queda asombrado, es la locura que se puede haber vivido, que se vivió, no que se puede haber vivido. Ahí sí, cuando dispararon, de ambos lados, la cantidad de balas que tiraron, 13 de un lado, 20, en fin, esto era por un partido vasco, aparentemente, en principio era por un partido vasco, después había algunas otras cosas mezcladas, así que también estaba investigando la justicia. Señores titulares de las 9 de la mañana. No toquen nada. Noticias a las 9 en No toquen nada. El presidente hondureño Manuel Zelaya no pudo aterrizar ayer en Tegucigalpa porque el ejército hondureño bloqueó la pista de aterrizaje. Zelaya, sin embargo, sobrevoló en un avión el país. En los incidentes entre los manifestantes que llegaron hasta el aeropuerto y el ejército se registraron decenas de heridos y hubo un muerto por disparo de la policía. Zelaya estuvo buen rato sobrevolando y hablando con una periodista de Telesur, transmisión que fue repetida por CNN, por ejemplo, y algunos otros medios de comunicación. Aquí también los informativos creo que poncharon en vivo en ese momento dramático, porque a las afueras del aeropuerto, seguidores de Zelaya, en la pista del aeropuerto, el ejército trancando y el avión sobrevolando con intenciones de aterrizar. Finalmente Zelaya no aterrizó. No aterrizó, pero en su conversación desde el avión venezolano le dirigió un mensaje directo al jefe del ejército hondureño. Sí, quiero hablarle especialmente al general Romeo del Parque de Lázquez. Él está casado con una blanchana. Está casado con una buena mujer, tiene una bella familia. General, no destruya a su pueblo y a su familia. Ayúdenos a rescatar, a tratar de considerar lo que han hecho. No pueden interrumpir. El pueblo está en las calles. No pueden gobernar. Tienen un rechazo de todo el planeta Tierra. No hay un solo país que pueda aceptar lo que ustedes están haciendo. Retenga esa tropa, general. Te lo digo con todo el amor como hondureño, como amigo suyo que ha sido durante años. Retenga esa masacre en nombre de Dios. El secretario general de la OEA y algunos presidentes sudamericanos como Cristina Fernández, Rafael Correa y Lugo esperaban en El Salvador a ver si bajaba o no. Y en cualquier caso iban a viajar a Honduras. Finalmente no lo hicieron. Lo cierto es que la OEA, la Organización de Estados Americanos, suspendió a Honduras el fin de semana. Honduras ya se había bajado, ¿no? Roberto Michelete, quien está al frente del gobierno de facto, ya había dicho que se bajaban de la OEA sabiendo que los iban a suspender y además acusó a la OEA de interceder en este caso, pero no en otros. Yo le pido el mayor de los respetos. La OEA, cuando ustedes tuvieron problemas, cuando hemos tenido otros países de América Latina problemas, han estado muy disimulados. ¿Qué ha pasado con lo que le pasó a los ciudadanos de Venezuela? ¿Qué ha pasado con lo que le pasó a los ciudadanos de Bolivia y de Ecuador? Yo no quiero entrometerme en asuntos de otros países, pero es necesario que sepa el pueblo y el mundo que nosotros somos respetuosos y hemos sido respetuosos. Al menos 140 personas murieron en la región china de Xinjiang, donde las autoridades reprimieron una manifestación de la minoría musulmana uigur. La manifestación comenzó como una protesta pacífica, pero se tornó violenta, con un saldo de 140 muertos y más de 800 heridos. Las autoridades chinas acusaron a los referentes de la etnia uigur en el exilio, pero estos niegan haber planificado los incidentes y responsabilizan al gobierno chino por sus políticas discriminatorias. En México, el PRI volvió y fue el claro ganador de las elecciones legislativas del día de ayer. El Partido Revolucionario Institucional se ha hecho con alrededor del 35% de los votos, mientras que el partido del gobierno, el PAN, quedó con el 27%. El Partido de la Revolución Democrática tuvo una de sus peores votaciones en la historia, con el 12%. Datos preliminares permiten calcular que el PRI se llevaría alrededor de 244 legisladores de los 500 que conforman la Cámara de Diputados, pero además con algunas alianzas puede llegar a tener mayoría allí. El voto nulo, que tuvo una gran campaña a su favor, estuvo cerca de llegar al 6% y además llegó al 10% en la capital. José Mujica y Danilo Astori se reunirán hoy a las 2 de la tarde en busca de llegar a acuerdos para conformar la fórmula presidencial del Frente Amplio. El fin de semana Mujica visitó las direcciones del Partido Socialista y la vertiente artiguista, dos sectores que no lo acompañaron en la interna pero que ya le expresaron su respaldo. Además lo hizo Marcos Carámbula a través de una carta, o sea que el Frente parece tener consenso para que Mujica y Astori hoy lo definan en la sede del Frente Amplio. Ya se habían reunido 3 veces Lorenzo y Bonomi, bueno, y por parte de Mujica, Lorenzo por parte de Astori. Además, ambos parece que van a tener futuro de ministro. El de Bonomi seguro como el ministerio de Interior, y Lorenzo algo va a hacer en economía. Veremos. Sí, si no es el ministro, no. Va a andar ahí cerca. Lo cierto es que probablemente van a ser los dos nombres designados durante la campaña con ministerio claro, por lo menos hasta las elecciones. Decíamos temprano que arrancó la campaña. Viene publicidad de la calle Larrañaga el fin de semana. La gira de la calle Larrañaga que se va a dar a partir de mañana por todo el país, menos Montevideo y Canelones. Hoy tienen reunión de directorio y van a tener conferencia de prensa. Pero además Mujica metió aviso de una página hoy en el diario El País. para hacer referencia a Pepe tal cual es, a su página y a la columna en donde hace pequeño manual para inversores, donde golpea a la calle. Está bueno, porque Mujica habla del caso del Banco Seguros, no nombra a Cambona, a Greno, exactamente el Banco Seguro del Estado, pero habla de un hecho de corrupción que tiene, que tuvo procesados en la justicia por parte del gobierno de la calle, y dice que no habló del pasado. Empezaron los golpes y empezaron raros, además, como que dije, pero no dije. No se puede un candidato a la presidencia de la República salir a decir, si gano yo, invierta, pero si no, no. Yo no tengo nada que reprocharle del punto de vista moral al doctor Lacalle, nada. No tengo ningún cuestionamiento, no es eso. Es que hay cosas que no se pueden usar, y eso estuvo mal. Lo primero que dije, esto cometí un error y dejé pasar 4 días. Bueno, salieron después a reafirmarlo. Entonces yo, ante una cosa de esa, respondo como entiendo que tiene que responder. El número de muertos por gripe A en Uruguay llegó a 5 el fin de semana. El último caso se registró en Montevideo, en un paciente que, según informa Salud Pública, también presentaba, como los otros 4 anteriores casos, severas patologías crónicas. Entre los pacientes internados en los hospitales del país hay 68 casos confirmados de gripe A y 100 que están esperando el resultado de los análisis. El desempleo bajó levemente en mayo y se ubicó en 8,1% en todo el país. En abril había sido de 8,3%, mientras en Montevideo el indicador tuvo una leve suba y llegó a 8,6%. En el interior bajó y está a 7,7%. El SUNCA, el Sindicato de la Construcción, realiza hoy un paro en todo el país desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La medida es como protesta por la muerte de un trabajador en Soriano. Jonathan Fuentes tenía 31 años y cayó de un andamio a 10 metros de altura en las obras de refacción de la Catedral de Mercedes. La caída se produjo cuando Fuentes descendía de la plataforma. El paro será sin movilización general. No toques nada. En la columna deportiva, Darwin hablará otra vez de este empate 1-1. Se dio el mismo resultado que en el partido de ida. Nacional 1, Defensor 1. Semifinales del campeonato uruguayo. El miércoles 20-10 es el tercer partido de las semifinales. Este partido tiene alargue, si empatan, o sea, no va más lo del empate, ¿no? Por suerte. Alargue y penales. Y después, bueno, si gana Defensor Sporting será el bicampeón uruguayo. Si gana Nacional se comenzará a jugar seguramente el domingo las finales del uruguayo. Y son las finales porque es otra vez al mejor de 2 por puntos, pero puede ser al mejor de 3. O sea que pueden llegar a jugar un rato más Nacional y Defensor. ¿Y la liguilla cuándo se juega? Y después de esto. Está buenísimo. Y hay que esperar que salga el fallo del reclamo de Peñarol. Ah, claro, porque Peñarol reclamó que no le quiten en la tabla anual los puntos que le quitaron en el campeonato de apertura por incidentes del anterior campeonato de apertura, como se quita habitualmente por el reglamento. Y entonces hay que esperar. Aparte, ese fallo lo van a recurrir River y Racing. En realidad River quedó último al final, ¿no? Pero, en fin, iba a un tribunal, está el de contiendas, sí, el de apelaciones, el laberinto aparecer de la UF. Sí, divertidísimo. Muy bueno, es que si después de estas finales todavía con todo lo que juegan no empieza la liguilla, bueno, sería fuerte. Y de Federer también habló su fanático número uno. Darwin llegó a 15 Grand Slam, un partido increíble, maravilloso para los amantes del tenis, donde finalmente le ganó a Roddick en el quinto set, 16-14, se quedó con Wimbledon, de esta manera se quedó con 15 títulos de Grand Slam y pasó a ser leyenda y para muchos el más grande de la historia del tenis. No toquen nada. Trece minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos con 15 grados de temperatura en Montevideo, está lloviendo, 96% de humedad en este momento, una máxima pronosticada para hoy de 16 grados por meteorología, pero hasta 20 grados por W Underground para la mañana de hoy. Darwin, buen día para usted. Buenos días a todos, muy buenos días, muy buen comienzo de semana. Muy lindo, muy lindo. Ahí está, opa, ya está. Tiramos todo para adentro, estamos bien, estamos pronto, estamos pronto para arrancar esta semana, Macro, Muy pronto. ¿Cómo está? ¿Cómo le viene todo esto? ¿Cómo anda? Bien, ¿qué parte? ¿La lluvia? Esto sí, seguro, la lluvia. ¿Cómo le cae la lluvia a usted? ¿Le gusta la lluvia? Es una linda vista de acá, sé que jode a la mayoría para transitar por la ciudad, pero es una de las más lindas vistas que tiene esta radio, cuando llueve. Cuando llueve, precioso. Sí. Pero la lluvia sí, ¿después le gusta o no le gusta? Sí, no molesta la lluvia. Así, moderada, que no cause inundaciones, problemas para aquellos que viven en zonas bajas y demás, sí. O sea, ya claro. Cuando causa daño, no tanto, ¿no? No, ahí ya. Ayer fue fuerte la tormenta eléctrica, ¿eh? Ay, impresionante, ¿no? Fue fuerte. No, impresionó. A mí me impresionó un poco. No sé. ¿Tú se asusta con los truenos? No. Bueno, a no ser que me agarren desprevenido y uno veo que reacciona sin querer, ¿no? O sea. Sí. A ver, yo no me asusto. No le tengo miedo a nada. Bueno, me alegro mucho. Mucho menos a los truenos. ¿Qué me voy a asustar con los truenos? Es que en general... A mí los truenos. No sé que usted... A ver, si está campo abierto, por ejemplo, y lo agarra, ¿no? No, señor, miedo... ¿En una noche? No, pero aparte el trueno huele el no miedo. No el trueno, el rayo. El trueno huele el miedo, señor. Como el perro. Seguro, le huele el miedo y le tira bien otro rayo no atrás. Lo que está... Sí, señor, es así, el trueno huele el miedo. ¿Para qué viene el...? Porque primero viene el rayo, ¿verdad? Y después llega el trueno a oler ahí, a ver si hubo miedo o no. Bueno, en general los niños chicos se pueden asustar. También se asustan los perros, ¿no? Sí, por el parecido ese que tienen los niños chicos y los perros, que es impresionante. Cada vez se le encuentran más cosas en común. Sí, es como que tenemos una subcolumna paralela nosotros donde encontramos parecidos de niños y perros. Sí, claro. Nos encanta. Pero bueno, está impresionante esto, ¿no? Está hablando como que llama la atención, ¿no? ¿Qué parte, Darwin? ¿La de los truenos? Y la de los rayos, ¿no? Y una tormenta, Darwin, tampoco se da cada tanto, se da una tormenta eléctrica fuerte. Bueno, está. Muy bien, que el otro día estuve, ¿sabe quién es Megan Fox, usted? Sí, la tengo, la rubia. ¿La tiene? No es rubia. No la tengo, entonces. Una morocha, que es como la última, la nueva calentona, digamos, ¿no? Entonces la tengo mal, no. Esta no, que no. Anda diciendo que le gustan las minas, le gustan los hombres, es una de estas, ¿vio? Deja como ambigüedades, ¿no? Que hace todo para sí. Generar, ¿no? Y que ya se nota que está empezando a generar un problema como una especie de molestia colectiva ya, ¿no? Porque vio que llega un momento que uno dice, ¿pero qué le pasa a esta? ¿Qué quiere? ¿Que la reventemos por la calle y la ultrajemos entre todos? ¿Entiendes? No entiendo en qué parte le puede generar eso, no llego. Y como que... Como que ya le pasa de viva. Estás de viva, Megan Fox. ¿Entiendes? Y hay un título, leí un título en la internet. Ya la tengo, la tenía confundida, no es la de los Transformers, señor. Sí, la de Transformers, mucho más linda de la que yo pensaba, la que yo tenía. Esta película tan atractiva, que son de seres humanos que se transforman en auto, está buenísimo, ¿no? La verdad que es una cosa que... es lo que estuve soñando toda mi vida, ver seres humanos que se transforman en auto. Qué pelotudo que son, Dios mío. Okay. Creo que es la película más vista acá en Montevideo pero no es como los X-Men, que están buenos porque están hechos de adamantium, no sé qué, y uno tiene medio hombre lobo, pero hombre lobo con unas garras ahí de metal, está bueno eso es divertido. La otra que se hace invisible. Bueno, me mandan fotos muy interesantes, Megan Fox, gracias. Claro. La otra que se hace invisible. Qué bonita que es. La otra que se evapora. Eso está buenísimo, pero tormenta, no sé qué. Pero estos se transforman en autos, señor. ¿Qué? ¿País de vacaciones a la paloma? Es Transformer. No la vida. Nos transformamos en un auto. Debe tener un sentido todo, ¿no? Debe tener un sentido. Sí, aburrir a la gente, pudrir a la gente. Ese es el sentido que tiene. Bueno, ¿qué es le decía de esta belleza que me manda en foto? Internet, vio lo que es, ¿no? Sí. Era impresionante. Le falta nomás ese dicho al trote, ¿verdad? Ese dicho. Pero sí. No lo vamos a decir porque es una. Pero es una belleza, mea. Claro, sí, le falta mover el intestino al trote nomás. Sí, Darwin, ya se entendió hace rato. Pero por la duda, para la gente que no lo conoce, lo aclaro, porque no hay que estar desprevenido con los dichos. No. Sino hay que conocerlos todos. Bien. ¿Y qué le decía? Que no sé que le leo, ¿qué pasa? Que ya me doy cuenta que a la gente se le está terminando la paciencia con esta buscona onanista, porque es bien de buscona onanista, dice que le gustan las mujeres, los hombres, que se encierra no sé qué y que se baña con unos delfines que la tocan, todo, le inventa todo para es un onanista, ¿no? ¿Por qué a la gente se le termina la paciencia? Porque dice, mire el título dice, Megan Fox sigue provocando. Uh-huh. Y hay como una cosa de... Esta sigue provocando, ¿eh? Qué hija de una gran siete, sigue con su provocación. Hay algo de bronca ya, me parece, ¿no? Y cómo esto pasa, ¿no? Cuando una mujer ya se cede en la provocación, uno empieza como con la bronca de decir, bueno, ¿sabes qué? No te aguanto más. Te gustan las minas, te gustan los ornitorrincos, te gusta todo, es una cosa que no se soporta. Y uno se compenetra y dice, ¿otra vez está provocando esta? Y sí, mire lo que va a hacer ahora, está bien de día. La revista Empire dio a conocer imágenes de Jennifer Body en la que que es una película en la que esta Megan Fox hace de porrista vampiro. ¿Viste lo que te digo? Porrista vampiro. Sigue provocando. Pero es un papel que le da. Está bien de viva. Pudiendo ser de que de psicóloga lacaniana, o de embajadora de la ONU en el Golfo, o terrorista. ¿De qué va toda la muy atorranta de porrista vampiro? Yo qué sé. A mí no da. ¿Cómo que sigue provocando? No para. Hasta un papel tipo prima de Artigas en la película de Artigas, o escritora atormentada de los años 60, onda idea de Pilariño, te la llevo, ¿no? Terrible. Última oferta, moza de la Giralda en invierno. No me pidas más, hasta ahí te tolero. Pero más no puedo darte en este rally de tolerancia. Porrista vampiro, te fuiste al carajo, Megan Fox. Yo estoy seguro, es para provocar, porrista vampiro. A mí nadie me lo saca de la cabeza, es así. La verdad es que pensé que me iba a decir, no sé, que iba a decir que iba a ser una fiesta con dos hombres y tres mujeres, no sé, una cosa así, pero que le den un papel. Lo mismo, eso es de porrista vampiro, señor. No, no es lo mismo, no tiene nada que ver. Es para provocar, seguís provocando, enferma, ¿qué buscás? ¿Querés enfermarlo? No seas peleadora, Megan Fox, porrista vampiro no. Qué bonito, gracias a todos los que me mandan fotos de Megan Fox. No estoy haciendo un álbum, Peleadora, porrista vampiro, ¿qué querés? Que los botijas se rompan todas las manos. ¿Querés que se queden ciegos de tanto? Dale, listo, quedó el tema de Megan Fox. Me parece que no da para más. No sé si a usted le parece que él, se llama nuestra sesión de ¿quién nos está enfermando en estos últimos días? Claro, pero enfermando es una cosa y provocando. Está provocando. Usted ya llega a la violencia. Le va a hacer mal a los botijas, señor. Le va a hacer mal. Usted va para el lado de la violencia, ¿ve? ¿Eh? Va para el lado de la violencia, no me parece. O sea, siente que lo está provocando, lo pone violento eso. Seguro. No, y no es, porque bueno, ella tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Puede ser ambigua en sus declaraciones, puede generar, bueno. No cuando le empieza a hacer mal a nuestra juventud, señor. Se van a quedar todos ciegos, va a ser el ensayo sobre la ceguera, va a ser esto, de Saramago. Es el libro ese que todos los botijas se van a quedar ciegos de tanto engajar. No, usted vio la película. No, es que leí el libro, señor, de Saramago. ¿Y se entran a quedar ciegos de qué, dice usted? De tanto encajarse, de tanto darse en el baño. ¿En qué parte del libro está eso? En la parte que no aparece, señor, claro. Pero uno sabe. Tiene el libro, los libros no empiezan desde el primer día de las cosas, no le tienen que explicar claro, todo. Claro, no le digan todos los detalles. Claro, se entran a quedar ciegos y uno rápidamente entiende, estos se están matando en el baño, se están dando, le están dando, ahorcando el ganso como unos locos. Y se quedaron todos ciegos. Claro. Acá hay varios que dicen que son robots que se transforman en autos, no personas en autos en la película de esta chica. Más aburrido todavía, señor. Mucho más aburrido. Robots que se transforman en autos. Pero son tarados. ¿Por qué autos que se transforman en robots? Yo más o menos lo entiendo porque elevan su condición. Pero van para abajo estos vejigas. Emparejan para abajo. Sí, mediocre. No la vi. Robot mediocre, te transformás en auto, robot mediocre. Transformate en algo mejor que vos, que robot, no en peor. Auto es más bobo que robot, me parece a mí. No sé. Una pelea entre un auto y un robot la gana un robot, señor, claramente. Sí, claro, no en un auto transformado en robot, no sé, como es un robot que va a ser auto. Un robot auto que dice, robot. Ahora vas a ver, me transformo en auto y subo al Gordo Trelle y andamos derrapando por los caminos. ¿Cuál es la amenaza que le puede hacer a un robot que se transforma en auto, señor? Es una tontería, es una estupidez, pero yo le digo cualquier cosa a esta Megan Fox con tal de provocarnos, ¿vio? Bien de provocadora. Es provocadora, pero, no hay duda. Vamos a la parte del medio. Sí, lógica. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana, Darwin, momento de noticias. Exactamente, señor. Algunas cosas antes que uno puede hacer con su niño en estas vacaciones. Queda una semanita, padres. Aguanten, no maten a sus hijos. Hay que aguantar. A no ser que, como en Argentina, haya alguna medida que no se espera acá en Uruguay, que no se ha anunciado, de extender en algunos lugares las vacaciones. No, piensen en la gente, por favor. Bueno, justamente se piensa en la gente. Lo que pasa es que algunos consideran que es bueno, otros que no. Y no, yo considero que no. Pero no estoy hablando de la gripe A. Puede suceder tragedia, señor, no pongamos a prueba. Por ahora, regresan a las clases el lunes que viene. Sí, señor, por favor, ojalá, porque puede pasar que no, ¿en serio? No diga eso, ¿en serio? ¿Puede pasar? Bueno, está dentro de las posibilidades de evaluar. Mañana se reúne el Ministerio de Salud Pública con la gente que lo está asesorando, con todos los médicos que están trabajando para y por Salud Pública en este tema. Wow. Y bueno. Qué momento, ¿no? Sí. Se va a reunir también con gente de mutualistas privados. O sea, va a haber una reunión donde pueden definir. Supuestamente no, porque la decisión de Salud Pública de Coalición es empezar las clases el lunes. Y además porque hay algunas esta medida tiene alguna contraparte también. Lo explicaba Homero Bañulo el otro día aquí. O sea, empiezan a faltar algunos que tienen que cuidar a los niños, ¿entiende? Claro. A sus lugares de trabajo. Esas personas a veces son personal de salud. Sí, claro. Seguro. Después falta más personal de salud. Porque parece, porque ahora la sociedad castiga eso, dejar al niño solo en la casa. Es increíble. Claro, pasa que si está, ¿no? Un niño de 5 años usted no lo puede dejar solo en su casa. ¿Por qué no? No, porque yo estaba esperando que argumentara, por eso hice la pausa. Porque a ver, parece que es un axioma de vida. No se puede dejar al niño solo en la casa desde que 5 años. ¿Por qué? Yo no tengo idea de la edad ideal, pero supongo que más allá de los 9, 10 años, por lo menos, ¿no? ¿Por qué, señor? 11 años, no sé. Este mundo se vino solo y se va a morir solo. Que aprenda. Está bien, está bien. Pero es un peligro, es un peligro. Bueno, está bien, lo dejamos con un amiguito. Ahí está. Dos peligros. ¿Eh? Bueno, pero usted tiene recomendaciones para esta última semana. Sí, va, una rapidito, ¿no? La primera, la más fácil. Un día como hoy, piló, bota y a la lluvia a chapotear mientras papá te mira adentro. ¿Tá? ¡Ay, qué bien! A ver, saltá con una pata. ¡Ah, qué lindo! Trate de explicarle bien la diferencia entre vereda y calle, porque si se confunde esos conceptos, el divertimento puede terminar mal. ¿Tá? Hasta acá la vereda, hasta allá la calle, solo la vereda. ¿Tá? Perfecto. Después, la otra es poner una película de Houdini. Y después invitar al niño a jugar a que él es Houdini. Al niño le encanta jugar a lo que ve antes en la película. Entonces, sí, claro. Encadenarlo bien fuerte, cerrar el candado y tragarse la llave. Punto. Después, si no, le puede contar la historia del Rey León también, ¿no? O sea, mucho mejor si le pone la película y la ve porque es más largo. Pero en caso de que no tenga la película, cuéntesela, ¿no? Un león llamado a ser desde su nacimiento mismo el rey ahí de su zona, digamos, del lugar donde habita. Sí. No sé dónde es eso. En el África debe ser, yo qué sé. Bueno, entonces... El rey de la selva, supongo. No sé, el padre se le muere ahí, pero los leones están ahí en la selva, yo qué sé. El padre se le muere de viejo ahí, el padre, digamos, ¿no? Y el leoncito cachorro, que va a ser rey, cuyo padre se muere de viejo, aunque me apuro a aclarar que no es que se murió de viejo el padre, se murió ya viejo, ¿entiendes? Claro. No es que murió por causas naturales, sino que muere cuando ya es viejo, pero no tanto atacado por unas hienas. Entonces se le muere el padre, que joder, ¿tá? Vamos a terminar con esta la cosa esta que no se entiende. El leoncito, se le murió el padre y está, no da para andar bobeando al final, ¿no? Tiene que asumir responsabilidades. Claro, ahí está, el león chico queda un poco mal. ¿Para qué mentir? Sí, anda claro. Deprimido. Y sí. Se mea en la cama, le da pánico ir a la parte de las hienas. Y un león así de blandito no puede ser el rey de la selva, ¿está? Técnicamente no es la selva, creo. Pero bueno. No importa, pero ¿qué es lo que pasó? Sirva selva como metáfora del lugar donde habitan estos bichos, ¿está? Al final, la sociedad de castas en la que vive el león se sobrepone y lo obliga a hacerse cargo de la situación y ocupar su trono, ¿verdad? Que asume gustoso. Y es emocionante la confirmación del statu quo cuando en el desenlace de la película el león se transforma en ese monarca que todos esperan, con un don de mando y una estampa al borde de lo despótico, sin casarse con una leona presentadora de informativo ni una leona porno, ¿está? Mensaje... ¿Eso lo va a aplicar un niño de cuántos años? 4 o 5. Están dando complejo el sistema de explicación, ¿no? Porque... Pero es eso la película del Rey León. No, la defensa del statu quo y del monarca que tiene que ser fuerte y no condescendiente. Y yo qué sé, me parece que está bien. Lo único que le falta es explicar las monarquías constitucionales y las no constitucionales. Claro. Eso es la segunda, pero eso es cuando el niño se interese. Yo supongo que el niño me dirá, bueno, y explícame esto de la monarquía. ¿Hay monarquías constitucionales? No, bueno, ya te explico. Entonces ahí le explica uno, ¿o no? Yo qué sé, parece que no. Bueno, lo otro es jugar a los viajes espaciales. En la sabana habitan, dice... ¿Vio? En la sabana, ¿vio? ¿Vio que no habitan en la selva? Sí, lo peor, como siempre es el rey de la selva. Claro, seguro, pero no es la selva. El rey de la selva es Tarzán. Claro, el rey de la selva, pero porque los leones no están en la selva. No sé por qué se le decimos al rey de la selva si no están en la selva, están en la sabana. En la sabana. ¿Está? Y ahí ya cuando le dice la sabana, ¿y por qué no vas vos para la sabana? Ahí te metes abajo y dormís 6-7 horitas, así me dejas en paz, le dice al nene. Y ya lo... Después lo otro es jugar a los viajes espaciales, ¿está? Ambos se trasladarán, el nene y usted, se trasladarán hasta hacia el planeta Peluzón, y al llegar a ese planeta, dele a su hijo la misión de agarrar la máquina interespacial aspiradora y limpiar el planeta Peluzón con absoluta eficacia. Peluzón está en plena guerra civil y la única forma de evitar que se destruya es aspirar todos sus ciudadanos pelucienses uno por uno con esa máquina espacial que hace un ruido bárbaro. Pronto. Esa está buena. Esa es buena, ¿eh? Qué raro que tiene usted la planeta Peluzón, ¿eh? Sí, qué raro que usted explique las cosas para niños, ¿no? Pero no, yo le explico a los padres para que jueguen al planeta Peluzón. Vamos al planeta Peluzón, vaya a viajar interespacial, no sé qué. Agarrá la máquina esa super interespacial de colonización planetaria y aspirate todos los ciudadanos pelucienses que están en guerra civil. Claro. Buenísimo. ¿Qué le parece? Pero en definitiva, los juegos para niños, con ellos van a tener que interactuar esos padres a los que usted le da una explicación un tanto... ¿Cómo le diría? Hermética por momentos, ¿no? No, a mí no me parece. A mí me parece que si no entiende porque es medio pelotudo el niño. Vamos con las noticias. Los candidatos vamos. Blancos lanzan la campaña presentándose hoy ante el directorio. Desde mañana en 5 días recorrerán el país. Es impresionante la cantidad de lugares que van a hacer en 5 días. Impresionante, impresionante. Tanto que ni me la noté porque es inverosímil. Van a estar, en 5 días van a estar por todos los pueblos, de todos lados... Llegan, dicen discurso y se pelan, así, ya no saben ni dónde están, ¿no? Le tendrán que ir avisando a sus alcahuetes. Durazno. ¡Ah! ¡Qué lindo estar en Durazno! ¿No? Se lo llevarán anotado, no sé cómo harán, porque es una cosa bastante complicada. Ya llega un momento que uno no sabe dónde está. El tema de jet lag también, ¿no? Que en algún momento los va a afectar. Que no hay jet lag, acá viajando de Montevideo al interior del país. ¿Cómo no va a haber jet lag? No, puede haber algún país muy grande que tenga jet lag de un lado al otro, pero sería pocas horas. Viene un jet lag de la masita, señor. Uno no sabe ni qué hora es, ni dónde está parado. Bueno, eso puede pasar, pero no por el jet lag. No por el jet lag, sino por el cansancio que lleven. Bueno, pero no es Yela, pero igual, Yela, o sea, no es Yela, lo que uno dice Yela, con Yela. Todas las letras, ¿está? Pero no es un Yela con todas las letras, pero igual, a ver, no es un hijo sobrino de Yela, ¿paramos acá para tirar las patas? Es un sobrino, ¿o no? Un sobrino nieto, por lo menos, de Yela. O sea, hay un parentesco entre el paramos acá para tirar las patas. Claro, pero no hay un cambio de uso horario, ¿no? Eso es lo que le intentaba decir. Es simplemente pero esto se parece. Pero hay un cambio de circulación de sangre en las patas y hay que parar para tirarla. Sí, y es un poco parecido a Yela, eso, paramos acá para tirar las patas. Tremenda la recorrida, la tiene ahí. No la tengo. A ver, diga, ¿quiere decir? No la tengo, no importa. Se analizará hoy el resultado de la elección interna en Alianza Nacional. Se tienen que juntar para analizarlo. Son más lentos de lo que yo pensaba ahí en Alianza Nacional. Andan cortos de entendederas. ¡Perdieron! Ya está, se lo dije. No pierdan más tiempo en juntarse a analizar nada, ¿no? Que se queden en su casa mirando la tele, nomás que no van a andar saliendo con esta lluvia para esa obviedad. Bueno, pero tienen que analizar causas que los llevaron a esta derrota, a 5 años después de estar abajo de la calle, de reacciones que van a tener, cómo van a enfrentar... La gente vota lo que quiere. Bueno, y la reacción que van a tener ante esta fórmula, cómo van a trabajar... La reacción es la que están viendo, muchachada, la arañada como segundo de la calle, sin condiciones y rendido a su pie, tratando de convencernos de que no nació para ser segundo. Con lo cual todos pudimos llegar a una conclusión de que segundón no se nace, se hace. Vio que siempre está esa disyuntiva. Segundón no se nace, se hace. Claro, vio que siempre está esa disyuntiva con las cosas, ¿no? Sí, con hace, no se hace. Se hace, ¿no? Acá la arañada, gracias a Dios, nos sacó la duda. Él, tal cual declaró, no nació para ser segundón. Se hizo en el camino, con el correr del tiempo. Queda claro que no se nace, sino que se hace, ¿verdad? 8 días después de la elección interna de los partidos políticos, el Ejecutivo Nacionalista se reunirá esta mañana bajo la presidencia de Carlos Julio Pereira para recibir a los candidatos y respaldar el inicio de la campaña electoral con vistas a octubre. ¿Otra vez van a tener que fumarse un discursito de Carlos Julio Pereira? ¿O cuando no están las cámaras alguien le dice, bueno, cállese, abuelo, se acaba el problema? No sé, la verdad que no sé. Capaz que cuando no hay cámara le dice, abuelo, ahí, callado. En este momento preside el directorio, o sea que bueno. Sí, bueno. Bueno. Si cada vez que te juntás ahí tenés que escuchar a Carlos Julio Pereira que piensa... Él piensa que es el presidente del directorio blanco, ¿no? ¿Cómo piensa? Y le hacen creer. Pero... No contradigas al abuelo. A ver, que hablar el presidente del directorio, que es el que más pesa acá. Se dejó de ver, señor. es como Brovetto, que piensa que es el presidente del FARC. Bueno, también supongo que estará hoy en la sede del Frente Amplio para la reunión mujer. ¿Y por qué no se juntan los dos, Carlos Julio y Brovetto, a contarse decisiones intrascendentes? Y dejan sin esa presencia del presidente las reuniones, ¿no? A mí no molesta. Es que yo creo que cuando hay conferencia de prensa de Brovetto con, por ejemplo, Astori Mujica, o si se da, está todo el mundo esperando que hable Astori Mujica, ¿no? Y claro, señor, por supuesto. Por eso le digo que se junten Carlos Julio y Brovetto y se cuentan las decisiones más intrascendentes que han tomado en su vida. Ah, yo una vez, no me vas a creer, Carlos Julio, una vez me fui al demonio, llamé a Mujica y a Astori y los puse los dos en manos libres y dije, che, sería bueno que ustedes dos integraran la fórmula. Los puse entre las espada y la pared. Y ahí Carlos Julio le cuenta, no, y no sabés, yo después de que la Arañaga y la Calle se metieran en el cuarto ese, cuando salieron le digo, ¿y? ¿Y? Y ahí se ve que los presioné tanto y me dijo, no, acordamos. Y todo así, ¿no? Ese tipo de anécdota que se cuenta. Y lo soluciona con una reunión entre ellos. Sí, por favor. Dos veteranos de la política, ¿no? ¿Eh? Dos veteranos de la política. Y dos intrascendentes de la política. Recordemos que el primer acuerdo que arribaron la Arañaga y la Calle, después de las internas, digamos, fue tomarse vacaciones. Eso está bien. El martes. Eso se reunieron y... es inteligente. Hay que buscar los puntos en común. Muy bien, nos juntamos para ver cómo es esto de negociar y si nos vamos a poder poner de acuerdo. ¿Cuál es la primera negociación? Che, ¿nos tomamos las vacaciones? Che, yo venía pensando en eso. ¿Viste que podemos negociar de lo más bien? No tenemos problema. Así que está, eso pasó. Y ahora van a salir de gira, ¿está? Así que tienen una gira larga como la de los Rolling Stones. Y rápida, así como la de los Rolling Stones cuando vienen a Sudamérica. ¿Vio qué hacen? De 5 recitales en 3 países porque se quieren ir al carajo rápido. Usted dice que no aguanta. Claro, antes que lo agarre alguna dictadura o algo, ¿vio? Ya vienen acá a Sudamérica, ¿vio? Vamos a hacer Latinoamérica y tal, y ponenos 6-7 recitales, le hacen 2 por día, uno a las 2 de la tarde, otro a las 10 de la noche, y dale, nos vamos, chao Sudamérica, goodbye Sudamérica. Y ahí termina. Claro, y esto hacen lo mismo pero en el interior. Van a seguir. Sí, de acá el sábado y la verdad, claro, que una velocidad van a estar impresionante. En 62 localidades de acá el sábado, impresionante, la verdad. Bueno, la sensación general de la izquierda es que Mujica y Astori se pondrán de acuerdo hoy. La primera reunión oficial entre ambos y la ciudad de Frente Amplio es hoy. Sí, 3 reuniones de Bonomi y Lorenzo y ahora parece que, bueno, esta es la que va a sellar la fórmula. Bueno, Mujica tuvo una. El sábado, cuando visitó la sede del Partido Socialista, dijo que ya no daba para más. Y que el plan de decir chau le vino como la ansiedad de viejo esa, ¿vio? ¿De qué pasa con la cola? ¡Atiendan! No podía, se puso como loco. Pero después se calmó. Dijo que él va a esperar. Entonces hoy se junta, ahí. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con usted? Para mí va a salir la fórmula hoy, pero bueno. Porque claro, hay mucha presión de Brovetto. Por las fuentes que consultó. Brovetto los tiene, y Brovetto demás. Los tiene. ¿Tiene fuente? No, sí, pero ¿ahí? ¿Tiene fuente en el Frente Amplio usted? Pero, sí, no. Bueno, si no tenemos fuente en el Frente Amplio. ¿Me presta alguna? ¿Cómo no? ¿Cómo ¿Se presta no? la fuente? No, en general no, pero usted es del programa, ¿entiende? No es que le esté prestando a alguien que está por fuera. ¿Por qué no se prestan la fuente? No sean egoístas, préstense la fuente. Pero usted, señor, adentro del programa, con el equipo no hay problema. Yo le estoy diciendo que en general no se prestan para afuera, o sea, no viene... ¿Y por qué, señor? Y porque tampoco hay tradición, nadie viene del, no sé, del diario... ¡Préstense la fuente, de Última Noticias y te dice, ¿por qué no me prestas una fuente allí, no sé, en el Partido Nacional? Claro. En Alianza. También, présteme una ahí de esa. Bueno, nosotros... ¿Y no me regala una? Dame una fuente, señor. Regáleme. Algunas se regalan, se vuelven insoportables, se pasan de uno a otro, ¿no? Seguilo vos. Dale vos, metele vos a esta fuente. Sí, metele. Eso se regala, pero también interno, en el equipo. ¿Y usted cómo hay alguno va a prestar una fuente? Usted la llama a la fuente y le dice, vos, mirá, te va a llamar un amigo mío. Sí, o le dice llamada de parte mía, así que estás trabajando con nosotros. Pero lo cierto es que hay gente que es tan celosa de la fuente, que no la pasa. ¿Le puede decir el nombre o le dice fuente nomás? O la fuente. Bueno, según los casos, si usted está en un caso muy complicado donde piensa que hay una intervención telefónica y demás, puede hablar así, si no, no hay problema, puede hablar normalmente. En cualquier caso, entonces, porque siempre están escuchando los diálogos. Sí, bueno, usted tiene esa paranoia que están escuchando. No, señor, no es una paranoia, es una verdad. No le mienta a la gente. Lo que le decía es que hay periodistas tan celosos que no se pasan las fuentes mismo dentro de los equipos. Y mismo dentro de las secciones de algunos equipos, no le pasan. Le dicen, hablé con una fuente que me dijo esto al editor y bueno, es gente que lo respeta y lo deja así, ¿no? ¡Pah, qué feo eso! ¿Y no hacen una merienda de fuentes colectivas? ¿Nunca? No, pero hay gente muy celosa de su agenda también. No pasa los teléfonos a nadie y demás. ¡Pah, qué impresionante! Ojo, que se entiende entre dos equipos de diferentes medios, pero no se entiende en el equipo adentro. El ¡Claro! ¿Y usted presta fuentes cercanas, todo, o fuentes más o menos ahí? Bueno, según, hay algunas que no se prestan. Bueno, la fuente cercana no se presta. ¿La fuente cercana? No, vino la fuente inobjetable. Inobjetable, qué lindo eso de la Nación que nos enseñaron de Buenos Aires. Todavía fuentes inobjetables, claro. Me encantó. Bueno, y en qué le, a todo esto, después de la... ¿Qué de... curso de fuente que estamos dando acá? Claro, ¿eh? Sí. Sin ninguna base teórica, pero muy interesante. A mí me interesa mucho. Sí, claro. ¿Se presta la fuente, no se presta la fuente? Entre lo poco que aporto yo teórico y los disparates que dice usted, está quedando clarísimo. No, para mí queda muy claro, sí, cómo no. Bueno, ¿qué le cuento? Que en el... parece que en el Partido Socialista... están discutiendo qué pasó con una dura autocrítica de las votaciones y todo, porque bajaron del 17% al 11%, y se viene la restauración de la monarquía Muppet, parece. Dice que la gente de Gargano puede aprovechar que se cayó una votación. Sí, dice en el diario, dice que la siguiente Comité Central del Partido Socialista se realizó, no me acuerdo qué, el domingo creo que fue, el sábado, donde fue Mujica. El sábado, el ala que lidera el senador Reinaldo Gargano realizó una dura autocrítica. El eje fue el error que a su entender significó la resolución de la colectividad apoyada en la candidatura de Astori. Y parece que Gargano no habló... Pero los garganistas, empezaron a hablar de la posible restauración de la monarquía Mappe, mientras Gargano le mostraba unas máscaras de hierro y le decía, ¡hola! ¡Miren quién volvió! ¡Ya tengo un sótano preparado para todos ustedes! Y ahí está, parece. Vamos a seguir esto bien de cerca, porque a mí me divierten las restauraciones de monarquía. Bueno, restauraciones de monarquía. La monarquía Mappe. Bueno, vamos como sigue, porque ahora viene toda la pelea de armado de listas. ¡Volvió Plaza Sésamo! Claro, el armado de listas del Partido Socialista va a estar toda la discusión rumbo a octubre. No, ahora estaba segundo, si no me equivoco, Gargano. Pero claro, estos son listas a convencionales que mucho no importa el orden, ¿no? Bueno, Honduras se está poniendo de lo más lindo, señor. De lo más lindo se está poniendo Honduras, está en un momento que la verdad dan ganas de irse ahí y el centro de atención internacional, no hay dudas. De ahí a que esté lindo. Se puso lindo, señor. Está como, ¿no? Está pesado. Lo quería... Fíjate lo que le causa así como entretenimiento, la parte de la disyuntiva internacional, de la comunidad internacional. Que no puede, que lo llevaron, lo subieron al avión, todo así, no pudieron bajarlo. No. ¿Por qué no lo tiran de arriba? Bueno, en paracaídas. Claro, lo tiran ahí. Bueno, de hecho, dijo, Zelaya dijo, si tuviera un paracaídas me lanzaría. Cuando y en el avión le dijeron, siempre hay paracaídas en el avión, ¿querés ponerte uno? No, si tuviera en un sentido hipotético. Claro. Super figurado. Sí, es como una metáfora. Hasta porque hay un paracaídas ahí, no. Imagina viendo dónde caía si con sus simpatizantes fuera al aeropuerto con el ejército adentro, ¿no? Claro. Bueno, el presidente Zelaya pidió que prosiga la rebelión social contra el gobierno golpista y que insistirá mañana lunes o el martes en su retorno al país. Y acá hay un detalle maravilloso, que es la inexactitud en la fecha, que es un encanto. Mañana lunes o el martes, ¿no le parece brillante? ¿Por qué? Y porque el tipo les diga lunes o martes estoy por ahí y ustedes no aflojen, a mí me parece que es buenísimo, ¿entiendes? Porque no es que le dijo el martes estoy de vuelta tratando de entrar o el lunes, no, mañana lunes o el martes, más tardar, ¿está? Como que ustedes sigan dándose ahí, ¿está? Traten de no morirse mucho, ¿verdad? O sea, mantengan en eso, traten, ¿no? Mueran lo menos posible, pero sigan dándose, que yo el lunes... O el martes, a más tardar, estoy cayendo por ahí. Lunes o martes, a reventar miércoles. Pero seguro que no pasa el jueves. Sí, la otra vez había hecho el anuncio del jueves y cayó. Bueno, no cayó. Intentó llegar el domingo. No sé muy bien porque tengo que dar algunas vueltas el lunes, así que capaz que no llego. Pero si no llega usted, le siguen dando igual a eso, la revolución, ¿eh? No me achiquen, yo los miro desde acá, con la muchachada de la OEA, en algún hotel 5 estrellas, para tener cable y poder enterarme durante las 24 horas de cómo les está yendo con esa resistencia revolucionaria. Pero imagino que está sufriendo por sus simpatizantes que están, ¿no?, en las calles. Ah, pero lunes o martes. Lunes o martes. Tiene que dar unas vueltas el lunes. No termina, ¿vale? Pero, ¿eh? No termina este tema de Honduras, ¿no? No, no lo pueden hacer entrar de vuelta. Y está Micheletti ahí, está firme como impresionante, ¿no? Claro, acá hay un punto fuerte para la comunidad internacional, que es más allá de que el último decreto de aquel viernes a la noche, estoy hablando hace 10 días ya, de Zelaya, puede haber provocado que violó la Constitución, tiene derecho a defenderse, como todo, ¿no? Y a terminar su mandato. Claro, no, y a defenderse, aparte de que es un presunto inocente hasta que se demuestre culpable y se defienda. Claro, no, él le está reclamando, además de ser presidente, reclama ser presidente y que no viole la Constitución. Pero además la comunidad internacional dice que vuelva para defenderse, ¿no? Como lo sacaron. No, pero lo sacaron de buena forma, señor, en calzoncillo a las 3 de la mañana. Claro, es lo no que es todo el mundo quiere. Esa no es la mejor defensa para cualquier. A mí si me van a sacar del país, que me saquen en calzoncillo a las 3 de la mañana. Claro, pero si usted está acusado de cualquier delito, Darwin, ¿no? Calzoncillo y medias, porque eso no lo leí. Tenía las medias puestas, por lo menos fue descalzo. No creo que tuviera. Porque si no, nadie duerme de medias puestas, ¿no? ¿Usted duerme de medias puestas? En invierno. No, yo no puedo. Pero según siento que estoy apresado ahí por las medias, no puedo. No me gusta, pero en invierno no puedo. La garganta, se me jode la garganta. No, digamos. Joda, le entra el frío por los pies y se le jode la garganta. Sí, usted, sí. Qué interconectado. Que hay gente que tiene, hay gente que tiene más frío en los pies que otros, ¿no? Que los tiene helados a veces, las manos, los pies. Porque no le circula, no le llega, señor. Sí. Y eso que usted es bajito, es petizón, que sería si fuera Yao Ming, ¿no? Creo que no tiene absolutamente nada que... ¿Cómo no, señor? Eso cuanto como... menos tenga que recorrer la sangre, más fácil llega, puede señor. Puede ser. Y que si no, tiene que ser una sangre etíope, de esa que le corren maratones, le hace 42 kilómetros. Pero uno puede tener problemas circulatorios, sea petizo, sea alto. Bueno, pero tiene que tener un motor circulatorio mucho más potente para que llegue hasta allá abajo, señor. Es como otro tipo de bomba. Es como la coordinación, que a los grandotes se le complica para... Claro, es otro tipo de bomba. ¿Sabe lo que tiene que ser el corazón? El corazón es del bueno, pero creo del que tamaño de una bajuana de 5 litros. Lo sacaron de pijama, me parece, ¿no? De pijama lo sacaron. Sí. Bueno, y ropa de cama, por lo menos seguro. Y parece que Micheletti está con esto de que Nicaragua dice que los invadió psicológicamente. Impresionante lo que dijo. Dijo, estamos informados que en el sector de Nicaragua se mueven algunas tropas hacia la frontera. Esta es una invasión psicológica. O sea que el movimiento de tropas... Impresionante. Así que los tienen psicológicamente, ya los tienen invadidos. Y bueno, como una amenaza de invasión, todo lo toma. Sí, una pelotudez, digo. O sea, nadie se ha muerto de una invasión psicológica, me imagino yo. No, pero asustados, sí, y capaz que está asustado de que realmente... Bueno, está. O sea, y si uno sacó a patadas en el hocico a un presidente constitucional y se afirmó ahí en el trono, lógicamente va a estar asustado. O sea, no sería humano si no estuviera asustado. Queremos pedir al presidente Ortega que respete nuestra soberanía. Lo mismo al señor Hugo Chávez, que deje ya de estar agrediendo a nuestro país para que ante los medios de comunicación, dijo Micheletti. Bueno, Micheletti, por lo de Ortega no respondo porque no lo tengo tanto, pero Chávez, quédate tranquilo que después de este pedido seguro de que le afloja la diatriba en tu contra. Él cuando se lo piden bien no insulta más. Este Micheletti. Es gracioso, son todos graciosos ahí en la verga, son todos cómicos. Bueno, muy gracioso no está. El otro que dice, si tuviera paracaídas me tiraría, como si no supiéramos que en todos los aviones hay paracaídas. Este que dice lo de la invasión psicológica y no me agredan más y no sé qué, y lo sacó al otro y se puso él. Ah, son todos cómicos ahí en Centroamérica, es buenísimo. Es tan cómico en Centroamérica. Bien, ya le dije que no da para gracia este tema, ¿no? O sea, no da para divertirse con este tema, da para analizarlo seriamente. Sí. Y es difícil, y es complejo. Risa. Es increíble ese trabajo. Lo de ayer realmente fue tragicómico ver escuchar al presidente sobrevolando el ejército en la ruta. Abuela, estamos acá, vamos, ahí nos metemos. Ay, no entramos. No. Ay, bajamos, no. Basta, volvemos el lunes. ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es esta fantochada? ¿Cómo puede ser? Bueno, está, ahora vamos a ver entonces qué pasa en Honduras, lo estamos siguiendo de cerca. Sí, cómo no. Hasta acá hemos llegado con la información. Bueno, me parece perfecto. Tiene columna deportiva, obviamente. Hoy van a pasar cosas muy importantes. ¿En la columna deportiva? No, en la realidad nacional e internacional, y mañana vamos a estar con ellas de nuevo. Sí, el director del Partido Nacional, comienza la gira, Mujica Story que se reúnen hoy, puede haber fórmula también. Exactamente, un día muy agitado. Tiene las elecciones en México para analizar tranquilamente. Las elecciones en México. El PRI volvió, ¿eh? ¿Cuándo son? Fueron ayer, ganó las legislativas el PRI. No le puedo creer. Sí. ¿Ganó el PRI? Ganó y abierto. Qué suerte, volvieron a la realidad. Se dejaron de boludeces, eso de, ay, voy, ¿por qué no somos democráticos y votamos a otro? No, ganó elecciones democráticas el PRI, no es que hizo un fraude, volvió bien. No hizo fraude. No, volvió. Ah, pero volvieron a media máquina, entonces. No es el PRI que uno conoce. No, no, supongo que no es porque han pasado muchos años. El del 2000 que no están en el poder, 97 perdieron en las cámaras, además. Pero así para volver a media, hasta que no vuelva, ¿no? Estaban, ¿no? ¿Con fraude o no vuelva? Estaba leyendo el Universal que estaban terceros en el Parlamento y, bueno, pueden quedar primera fuerza. Además, pueden tener mayoría absoluta si logran algunas alianzas. Impresionante regreso del PRI. Entonces, mucho material para que usted analice, lea tranquilo. Sí, y mañana venga. Pero a las 11, 11 y poco, le espero con la columna deportiva. La columna deportiva también está repleta de cosas. Final señores, de uruguayo, básquetbol, tenis. Sí, tenis, de fútbol de todo tipo y color, beach volley. Ah, está el partido de su pariente. Ese lo tiene. Averigüe, porque hubo lío en el partido de su pariente. ¿Qué pasó? ¿Hubo lío el Ricard? El Ricard, ¿cómo se llama Ricardo? ¿Cómo se llama? Ricard, sí, Ricardo Martínez. Acá, además, creo que perdió San Rafael desde Rafael Peraza, le ganó al visitante de por 2-1 a Liverpool de Canelones y clasificó para la siguiente fase de la Copa Nacional de Clubes del Interior. Y llevaron una paliza. No soportó una derrota que ahora fuera de la Copa del País y no le quedó otra de empezar a las piñas. Excelente. Me parece que juega su pariente allí. Tengo en el Liverpool, claro, es el 9, señor, el Liverpool de Canelones. Bueno, este su equipo, el equipo de su familia no sabe perder, parece, Y arrancó un lío bárbaro. Perfecto, impecable, como dicen los manuales. Vamos a hablar también entonces de esta piñata del fútbol del interior. Sí, señor, de esta piñata que... Lo espero a las 11 y poco de la mañana, ahora... Seguro que el Ricard los atendió a todos, porque es guapo que da no miedo, festeje ¿verdad? Eso. Es guapo. Ojalá va que para no. Adelante. Ojalá que les haya roto la no, cara. Hay uno, no, hubo intervención, incluso le rompieron el tabique nasal a uno de los jugadores. Ojalá que haya sido el Ricard que le rompió el tabique nasal. No sea estúpido. Dios quiera. Bueno, vamos a escuchar, señoras y señores, buenos días para todos. La semana comienza de esta manera y les avisamos claramente que afuera la lluvia, cuidado. Escuchen un rato, chao, chao. Yeah. toquen nada. ¿De qué están hablando? Pregunta Andrés con Darwin del Yelá, eso, ¿cómo es jet lag? Lo que pasa es que Darwin lo pronuncia como se le canta. En realidad no sé qué es exactamente lo que provoca el jet lag, creo que nunca lo sufrí, más allá de haber viajado algunas veces a diferencia de los horarios. Es el abombamiento que se le genera a una persona por el cambio de horario después de un viaje en avión. Sí, en realidad, claro, lo que pasa es que se da cuando haces mucho cambio de uso horario, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando viajas a Asia, a China, y empieza, o sea, el sueño te empieza a dar a la hora que en realidad tenés en tu país y demás, que has abombado, cansado cualquier hora, en fin, pero exactamente qué es lo que produce, no lo sé. Lo cierto es que la gira de la calle y la reñada no produce jet lag. No hay cambio de uso horario. No, y además, el viaje en auto puede producir mucho cansancio, lo que decía Darwin es como un primo hermano. El salir a estirar las piernas, el estar cansado es como un primo hermano. 15 grados de temperatura en Montevideo, 96% de humedad y titulares. No toques nada. Noticias a las 10 en No toques nada. José Mujica y Daniel Astori se van a reunir en la sede del Frente Amplio a las 2 de la tarde en busca de llegar al acuerdo para conformar la fórmula presidencial. El fin de semana, Mujica, como candidato ya elegido del Frente Amplio, visitó las direcciones del Partido Socialista y la Vertiente Artiguista, dos sectores que no lo acompañaron en la interna. Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga se reunirán hoy en el directorio del Partido Nacional a partir de las 10:30. Después darán una conferencia de prensa y luego comenzarán una gira que lo llevará esta semana por todos los departamentos del país, menos Canelones y Montevideo. Al menos 140 personas murieron en la región china de Xinjiang, donde las autoridades reprimieron una manifestación de la minoría musulmana uigur. La manifestación comenzó como una protesta pacífica, pero se tornó violenta, con un saldo de 140 muertos, pero además 800 heridos. Las autoridades chinas acusaron a los referentes de la etnia uigur en el exilio de planificar estos disturbios. Los uigures acusan al gobierno chino de tener una política discriminatoria hacia la minoría, que cuenta con más de 8 millones de personas en China. En México, el PRI fue el claro ganador de las elecciones legislativas de ayer. El Partido Revolucionario Institucional se hizo con alrededor del 35% de los votos, mientras que el partido de gobierno, el PAN, quedó con el 27%. El Partido de la Revolución Democrática tuvo una de sus peores votaciones en la historia con el 12%. Datos preliminares permiten calcular que el PRI se llevaría alrededor de 244 legisladores de los 500 que conforman la Cámara de Diputados. El voto nulo, que tuvo una gran campaña a favor, estuvo cerca de llegar al 6%, marcando un récord histórico en el electorado mexicano. El presidente hondureño Manuel Zelaya intentaría en las próximas horas regresar a Honduras. Ayer no pudo aterrizar en Tegucigalpa porque el ejército hondureño bloqueó la pista del aeropuerto. En los incidentes que se dieron entre los manifestantes en las afueras del aeropuerto y el ejército, se registraron decenas de heridos y al menos un muerto oficial, un joven de 19 años. En las últimas horas, Honduras fue excluida de la OEA, que votó por aclamación la suspensión de la condición de miembro del país centroamericano. El número de muertos por gripe A en Uruguay llegó a 5. El último caso se registró en Montevideo, en un paciente que, según informa Salud Pública, presentaba patologías crónicas al igual que los muertos anteriores. Entre los pacientes internados en los hospitales del país hay 68 casos confirmados de gripe A y 100 que están esperando el resultado de los análisis. El mayor número de casos por grupo etario se dan en los menores de 5 años. El Sindicato de la Construcción realiza hoy un paro en todo el país desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde como medida de protesta por la muerte de un trabajador en Soriano. Jonathan Fuentes tenía 31 años y cayó de un andamio a 10 metros de altura en las obras de refacción de la Catedral de Mercedes la semana pasada. Barack Obama llegó a Moscú para realizar su primera visita oficial a Rusia como presidente de Estados Unidos. Para hoy están previstas varias reuniones informales con el presidente ruso Dmitry Medvedev. La agenda de los mandatarios estará centrada sobre todo en cuestiones militares y de armamento nuclear. Se espera que al término de las negociaciones se firme un nuevo acuerdo marco sobre armas estratégicas nucleares y una declaración sobre cooperación en materia nuclear. No toquen nada. Hay básquetbol hoy por el metro, el partido más interesante. Después analizamos la fecha, no la voy a analizar la fecha, la voy a comentar la fecha con Darwin de Bocati. porque juega Montevideo frente a la Arañaga. Montevideo frente a la Arañaga de 25, a sus dos escoltas en una sola semana, en el Metropolitano que lo tiene puntero y solo, ¿no? Va a haber fútbol entre semana también. El miércoles juega Nacional frente a Defensor, lo hacen 20 y 10. Las entradas se van a poner a la venta en sede Nacional, de Defensor, en Habitat, y después en boletería del Estadio Centenario el miércoles, creo, también. Ahora me fijo y les confirmo. Lo cierto es que partido a 20-10 y tiene que haber un ganador de este. Sí, va a encuentro. Ser definitivo para terminar con esta etapa, puede terminar con Defensor campeón uruguayo si gana, o con Nacional accediendo a una final, ahora sí en igualdad de condiciones, pero con el mismo sistema, que puede ser de dos o tres partidos para definir. En algún momento, cuando se jugaba el torneo clasificatorio, que en ese momento yo estaba en el periodismo deportivo, nos preguntaba, ¿por qué critican tanto al torneo clasificatorio? Yo les decía, lo que no puede pasar en el fútbol es que haya que explicarle a la gente qué es lo que está pasando en un torneo. No es el IPC, que tenés que explicarle qué subrubros están integrando la canasta. La gente tiene que saber si va al estadio y el niño de 8 años, si ganamos somos campeones, si perdemos no, si empatamos hay penales. No puede ser que haya una explicación extra alguna vez por algún torneo especial, pero no siempre. El fútbol uruguayo es siempre. Si se gana, pero se gana el segundo, se empata, se pasa una serie más, que son tres partidos, eso es lo que espanta a la gente. Bueno, es una de las razones, obviamente, pero que sea... No, pero además generaba confusión mismo sobre los puntos que servían en los partidos específicos, que se jugaban fecha a fecha, porque había más de una tabla y valían más los puntos contra los rivales directos. Ah, bueno, está clasificatorio, grupo, ¿no? Clasificatorio, increíble. Eso era increíble. Y después del campeonato permanencia que se formaba... Pero yo creo que la experiencia que tiene que haber dejado aquello, que fue espantoso, que fue el clasificatorio, hagámoslo torneo de una manera que no haya que explicarle. Todos los arranques informativos que del deporte, ¿no? En informativo son con la explicación esta que damos nosotros. Y si empata y si no empata, y después tiene la chance de la final, es imposible. Yo creo que no existe en ningún lugar del mundo, ¿no? Y la definición, además, es a dos partidos que por puntos se define. Claro, ¿no? Además, es algo que no es el mejor de tres, ese mejor de tres que no es el mejor de tres, creo que puede ser el mejor de dos. Es algo que además nos cierra con las necesidades de calendario del fútbol uruguayo, que va a terminar jugando la liguilla muy apretado sobre el arranque de la segunda mitad de la temporada. En realidad, el arranque de la temporada. O sea, el equipo que clasifique último en la Copa Sudamericana, no sé cuántos días va a tener realmente para conformar el plantel y para hacer una preparación para esa Copa. 15 grados en Montevideo. No toques nada. Mandan varias explicaciones de Chetlag que son copiar y pegar de Wikipedia. Valen. Eso, bueno, valen si pueden ser confirmadas para un periodista, valen si pueden ser confirmadas con otra fuente. Como una aproximación al concepto de Chetlag, vale. Como una aproximación, sí, pegar y copiar. Como periodista necesito otra confirmación, si quiero un dato médico necesito hablar con... Entrar en la Wikipedia, con alguna fuente. Te vas a sentir bien. Yo le entro, pero a la vez tengo un oficio que es el periodismo y no puedo basarse en la Wikipedia pero para si informar vos a la estoy gente. Leyendo la Wikipedia, dos puntos, poniendo las cosas en su lugar. Es lo que dije que estaba haciendo la gente, dije yo no tenía los datos concretos de qué es lo que pasaba, pero más o menos dice lo mismo que estábamos diciendo nosotros, ¿no? Sí. De compensación horaria, es un síndrome de los usos horarios, exactamente lo que decíamos nosotros. Es un desequilibrio producido entre el reloj interno de una persona y del nuevo horario que se establece al viajar en avión larga distancia a través de varias regiones horarias. Y bueno, algunos nos mandan los síntomas, esto no sé de dónde lo sacó Gabriel, dice fatiga, cansancio, problema digestivo, confusión en la toma de decisiones al hablar, irritabilidad, apatía y demás. Bueno, estos son los síntomas del jet lag. Decía que sí, que yo decía que algún médico debe tener conciencia de los datos exactos, ¿no? De qué provoca el jet lag. Y algunos datos pueden ser psicológicos también. Pero esto no es demasiado rebuscado para llamarle sueño a algo. Básicamente es lo que te da. Sí, claro. Ese es el problema por la diferencia de uso horario. Cuanto síntoma más médico, largo... el sueño. Papá. Sí, hay una diferencia cuando viajas al oeste y al este también. Creo que estaba también... Claro, morir en contra del sentido horario. Claro, a veces capaz que está demasiado despierto. Porque recuperas horas en vez de perderlas. Bueno, no, pero el jet lag se produce igual, se produce diferente. En fin. Y haremos un informe para diciembre, primeros días de diciembre, sobre el jet lag. 15 grados de temperatura en Montevideo y un pronóstico de meteorología que anuncia una máxima de 16 grados para el día de hoy. Una máxima para mañana de 12 grados, no, de 17 grados, perdón, los asusté. 17 grados de máxima, 12 de mínima, pero el miércoles sí, 12 grados de máxima vamos a tener aquí en Montevideo, que dice W Underground, ya les había manifestado que tiene una máxima de 20 grados para hoy, para mañana 17, e igual que meteorología, el frío se viene el miércoles cuando da 12 grados de máxima, 2 grados de mínima. No toquen nada. 4 horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. En en Honduras, a la situación que se vive. Les comentábamos recién en titulares que el presidente Zelaya intentó volver ayer, sobrevoló el aeropuerto de Honduras, pero tuvo que aterrizar finalmente en El Salvador porque los militares estaban en la pista mientras sus adherentes reclamaban fuera del aeropuerto. Hubo disturbios, un muerto. Bueno, apareció el fin de semana, además del gobierno de facto, que está hablando, además del ejército, de las Fuerzas Armadas, en realidad, que están hablando, apareció la Iglesia Católica, que pidió a Zelaya que no vuelva, porque advirtió que se podía dar un baño de sangre. Esta aparición de la Iglesia Católica, del cardenal Óscar Andrés Rodríguez, causó impresión en la comunidad internacional. Él se expresó antes de que emprendiera el vuelo Zelaya, esto es lo que decía. Y un llamado al amigo José Manuel Zelaya. El día de su toma de posesión, usted citó claramente tres mandamientos de la santa ley de Dios: no mentir, no robar, no matar. Pensemos, si una acción precipitada, un regreso al país en este momento, podría desatar un baño de sangre. Sé que usted ama la vida, sé que usted respeta la vida. Hasta el día de hoy no ha muerto ni un solo hondureño. Por favor, medite, porque después sería demasiado tarde. Según la crónica del enviado del país de Madrid, Pablo Ordaz, tras ser reprimidos a balazos, muchos de los manifestantes maldijeron el nombre del cardenal Óscar Rodríguez, a quien escuchábamos recién, quien en una locución ante la Nación se puso claramente del lado de los golpistas y exigió al presidente Zelaya que no regresara. Estas son las balas asesinas ordenadas por el cardenal, decían algunos de los manifestantes mientras enseñaban varios casquillos recogidos del suelo, porque bien dijo el cardenal que iba a haber sangre, y hubo sangre, hubo sangre. Advertía la situación que se podía dar el cardenal. Lo que estaba tratando de prevenir, obviamente, era un baño de sangre, pero ya sentir realmente que hay un golpe de Estado de esta índole, un gobierno de facto así en Centroamérica, es fuerte, lo regresa a uno de los 70. Sentir que además está la Iglesia metida, a uno lo pone lleno en los 70, ¿no? La Iglesia, claro, la Iglesia alineada prácticamente con la totalidad del sistema político, por lo menos los que tienen representación parlamentaria en Honduras, que están en este momento todos alineados en contra de Zelaya, claro, no tienen ningún tipo de respaldo internacional y la Iglesia salió a poner el sello. Ya digo, dentro de una situación donde los principales actores sociales, el empresariado es otro de los que se señala como que también están respaldando este proceso, se han pronunciado fuertemente a favor del nuevo gobierno y en contra de Zelaya, pero la situación no deja de ser tremendamente incierta y estamos esperando a las próximas horas a ver cuáles van a ser los pasos de Zelaya y también de los presidentes que lo están respaldando. Está Rafael Correa, está Fernando Lugo y Cristina Fernández, además de José Miguel Insulza, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, en este momento en El Salvador, tratando de ver cuáles son las próximas movidas para intentar normalizar la situación. ¿Y cómo podría llegar a El Salvador? Uno se imagina por tierra, capaz que puede llegar, pero el tema es... ¿Qué pasa cuando llega? Además, es todo un tema. En los hechos, el régimen instalado después del golpe de Estado no le permitió aterrizar al avión de Zelaya de una forma bien concreta, poniendo camiones en la pista de aterrizaje, algo que hacía absolutamente riesgosa la maniobra de aterrizaje. ¿Qué te pasa, Joel? Estás como en la calle recomendando hacer cosas recién en diciembre, como el informe es del sueño. Dice, no tenía nada que ver con los inversores, mi recomendación. Reabrió la Estatua de la Libertad, reabrió la posibilidad de visitar la Estatua de la Libertad en Nueva York. Sí, casi 8 años después, te diría, considerado uno de los íconos norteamericanos, la estatua había sido cerrada al público después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La base, el pedestal y la plataforma de observación exterior reabrieron en el 2004, pero el acceso al pequeño observatorio desde el interior de la corona siguió cerrado hasta el día de ayer. La corona permaneció cerrada desde los atentados porque las estrechas escaleras de caracol no permitían una evacuación fácil en caso de una emergencia y no cumplían con las reglas de construcción y seguridad para incendios. Además, los turistas solían padecer fatiga por el calor, problemas de respiración o ataques de pánico, claustrofobia y temor a la altura, según explicaron las autoridades que se encargan de la seguridad del mantenimiento de la Estatua de la Libertad. En el primer día, un grupo selecto de 280 personas fue el que tuvo permiso para subir los 354 escalones y las 22 plantas de esta estatua, además más de 90 metros. Las entradas para visitar la estatua y subir hasta la corona están agotadas hasta el próximo invierno, por un lapso de medio año más o menos ya están todas reservadas, pero lo cierto es que después de 8 años de los atentados contra las Torres Gemelas, reabrió y está funcionando integralmente la Estatua de la Libertad. No toques nada. El mundo según Monsanto. Es una película documental, también es un libro. En ambos, la periodista francesa Marie-Monique Robin despliega con rigor la historia de la transnacional agroquímica y biotecnológica Monsanto. Allí, la periodista denuncia la peligrosidad extrema de sus productos y describe las turbias maniobras con las que la compañía ha logrado controlar la buena parte del comercio mundial de las semillas transgénicas. Es una exhaustiva investigación, ¿no?, sobre una de las corporaciones más polémicas de la industria de la biotecnología. Ahora vamos a hablar un poco de Marie-Monique Robin, que además tiene una hermana ingeniera agrónoma que supongo que le ayudó en este trabajo. Esta película la analizó Miguel Ángel Dobrich desde el punto de vista cinematográfico, obviamente, pero nos interesaba la visión de Félix Fuster. Félix, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Va, de buenos tiran poco. Bueno, pero nos interesa, sí, es cierto, pero nos interesaba tu visión de esta película, porque había temas en donde no nos podíamos meter, obviamente las tecnologías, la biotecnología no era el tema de Dobrich en ese momento, sino la película, el documental, cómo había sido logrado. Y obviamente, además, a propósito de la película, hablar un poco de Uruguay. Soja transgénica, maíz transgénico, se levantó la moratoria. ¿Qué hay acá? ¿Cómo se utilizan los herbicidas en Uruguay? ¿Cuál es tu experiencia recorriendo el país? Pero contemos un poco de esta película, de este documental. ¿Qué te pareció, digamos, como ingeniero, este documental, lo que viste de los datos? Y yo creo que mirando la película se nota que el efecto que se pretende crear con la película se logra. Y se logra plenamente y con una fundamentación bastante amplia. Por lo menos esa es la idea que uno tiene cuando termina, cuando va mirando la película y cuando finaliza la película. De todas maneras, la temática es una temática evidentemente de mucha discusión. ¿Monsanto es bueno o Monsanto es malo? Yo creo que Monsanto es una de las empresas que está trabajando y que tiene luces y sombras. No hay que olvidarse que la industria química debe ser la segunda industria en importancia desde el punto de vista económico a nivel mundial. La primera, sin dudas, es el armamento, y ahí hay poca información, lamentablemente. Uh-huh. La y a veces esta se relaciona con el armamento, ¿no? La química. Claro. En los peores casos área, se relaciona, ¿no? En esa área. Lo segundo que a mí se me surgió, y que en determinado momento yo te escribí un mail porque me surgió claramente, es cuando los científicos discuten entre sí, en general utilizan argumentación sólida, argumentación segura, y muchas veces no terminan de acuerdo. Pero cuando a esas discusiones científicas se le agregan discusiones del ámbito político, que son básicamente negociaciones, aspectos jurídicos y fundamentalmente aspectos económicos, todo eso se convierte en una porquería, en una amplia porquería. Digámoslo claro, porque desde el punto de vista económico, quien ejerce mayor presión es quien logra resultados. Desde el punto de vista político, se negocia, pero se negocia, no con argumentos, digamos, científicos sólidos. Sí, el lobby y la presión sobre. Sí, es una de las imágenes más fuertes que da la película, como la discusión científica queda totalmente pisoteada en realidad por los intereses económicos canalizados a través de espacios políticos, sobre todo el gobierno de Estados Unidos. Exactamente. Ahora, también tengo que considerar yo, cuando pienso en esta película, que no es la única empresa, no es la única firma que tiene estas luces y estas sombras. ¿Por qué no pensar en otras que no se mencionan, como puede ser McDonald's, donde se habló de la comida sana, y todos sabemos lo que es la comida sana, o de otras empresas, también dentro del ámbito de los químicos, por ejemplo, que está ocurriendo hoy con la fiebre porcina, con la gripe porcina, que se asocia A un... ¿Pero McDonald's dónde se relaciona con la industria química? No, no, McDonald's, dije empresas grandes que hacen determinadas publicidades y que no son ciertas, ¿no? Porque si yo me alimento con hamburguesas todo el tiempo, evidentemente que yo no tengo una dieta sana. También hay películas al respecto. ¿Está? Bueno. Sí, ya hubo entonces, una película, por eso. Entonces, a lo que voy yo es a lo siguiente. En general, los estados, quienes administran todos los temas de salud, de protección del medio ambiente, etcétera, etcétera, no disponen de los capitales económicos suficientes como para hacer una investigación seria. Eso es lo primero que a mí me surge. Es decir, la empresa en general dispone de medios económicos para la investigación que son superiores a los de cualquier estado, que son los que deberían velar por nuestra seguridad. Eso es un elemento que es totalmente así. El otro elemento que... O sea, está la investigación de la empresa, está la investigación que piden la mayoría de los organismos internacionales, organizaciones internacionales, perdón, de derechos humanos y defensa del medio ambiente, que dice que tiene que haber técnicos independientes en todas las áreas para investigar. Uh-huh. Muchas veces se duda de esos técnicos independientes, también cuando surgen por la plata misma que tienen más, las empresas. Más que dudarse, yo creo que pasa, y ahí sí pasa por un tema realmente económico, las disponibilidades de recursos que tienen en general los ámbitos públicos son bastante inferiores, muy inferiores a las disponibilidades que tienen las empresas. Eso es clarísimo. Entonces, de ninguna manera se puede avanzar a la misma velocidad dentro de los ámbitos públicos que dentro de las empresas. El avance dentro de las empresas es mucho más rápido, muy superior al del Estado. En esta película, la periodista Marie-Monique Robin, que es escritora, documentalista, directora de cine varias veces premiada, lo que hace es buscar datos acerca de Monsanto, de la historia, de la larga historia de Monsanto, porque tuvo muchos juicios, algunos de ellos que perdió en Estados Unidos y los demuestra, no por esta soja transgénica, por ejemplo, pero sí por otros casos, por herbicidas y por otros casos. Y a la vez ir a cada uno de los lugares, viajó por muchas localidades de Estados Unidos, viajó por el mundo, ¿no? Estuvo en India, en Argentina, y corroborar en los hechos, en el campo, pero también en el campo político, qué fue lo que sucedió. Y allí deja demostrado, o por lo menos deja sentada, la posición política que se tuvo muchas veces para determinadas decisiones sobre biotecnología, porque los propios responsables de la FDA de Estados Unidos o políticos de Estados Unidos dicen sí, fue una decisión política la que tomamos y no una decisión basada en biotecnología ni en ciencia. Exactamente, y ahí lo que se aprovecha es la circunstancia de que las instancias de investigación que tiene la empresa son superiores a las instancias de investigación del Estado. Entonces, parte de esa investigación de la empresa surge al público y otra parte se oculta, ¿verdad? El Estado no tiene forma de poder controlarlo eso. Y ahí aparece la política, y aparecen los temas jurídicos, y aparecen los temas económicos. Y yo creo que sí, se termina en una chanchada, esa es la realidad. Entonces, evidentemente que nadie puede ir contra el avance tecnológico, el avance científico. Lo que sí se puede ir es cuando se esconden realidades, que en este caso de la película, esta periodista informa que se escondieron, y por eso los fallos en contra de la empresa, se escondió información científica que marcaba determinadas áreas, donde los productos que se ofrecían no cumplían con los niveles de seguridad o de integralidad que son necesarios. Sí, pone allí de manifiesto algunas posiciones, o sea, no ir contra la ciencia, pero sí pone que una posición opuesta, antagónica, es la desregulación total. Ahí pone un video de Bush padre, ¿no? Yo estoy en contra totalmente, eso mira. Y dice, el Bush padre decía, nosotros justamente estamos para esto, para desregular, ¿no? En un video donde aparece él, y claro, es donde aparecen los problemas también, porque claro, se desregula absolutamente y entra todo. Yo lo que creo, Joel, y esto recuerdo una reunión que hubo de agrónomos en la Asociación de Ingenieros Agrónomos sobre este tema, y que creo que fue la idea que básicamente quedó en el ambiente, no hubo una resolución en ese momento, sino un intercambio de ideas, surgió de que era necesario investigar sobre el tema transgénico, pero no la investigación que se hace desde la empresa o desde los, sino investigar a nivel nacional, y mientras tanto, bueno, el transgénico tendrá que aguardar, pero sería lo lógico, porque si no iríamos contra los injertos o contra los cruzamientos, contra los híbridos, iríamos contra todo ese tipo de cosas. Sin embargo, sabemos que hay cosas que son positivas y que se pueden aplicar, y hay otras que no. Por otra parte, también hay un elemento que hay que considerar. No todo es blanco o todo es negro. Entonces, cada vez que surge una tecnología nueva, va a tener sus cosas a favor y sus cosas en contra. El uso de esa tecnología va a determinar que primen las cosas a favor y se minimicen las cosas en contra de esa tecnología. Y de esa manera es que el mundo ha funcionado, no hay otra. No hay otra, lamentablemente no hay otra. Si no, no existirían las drogas, por ejemplo. Las drogas son necesarias para determinado tratamiento. Entonces, el mal uso de la droga es lo que la convierte en algo malo, pero el buen uso la mantiene como una tecnología adecuada. Sí, claro, es parte del discurso de la empresa, cuando dice los transgénicos no son malos en sí mismos, cuando en realidad lo que se está cuestionando... Yo no lo sé eso lo dice, claro, la empresa. Lo dice la empresa, pero como forma también de correr el eje de la discusión, porque lo que está en tela de juicio, por lo menos en partes de la película donde hablan las personas que están en contra, es la actitud de Monsanto, no los transgénicos en sí mismos, claro. Que es a veces como se suele reducir la discusión. Por ejemplo, que el herbicida era biodegradable, cuando después en realidad era todos estábamos convencidos de eso. Que no era biodegradable. Que era biodegradable. Claro, todos, o sea, que tocaba el suelo y se desintegraba. Eso era lo que había convencido Monsanto por lo que decía en su propio en el propio recipiente donde Exacto. venía. Después, con los años, se le prohibió poner eso porque en realidad era biodegradable. Escuchen bien, 2% y a los 28 días. Uh-huh. O sea, y esto además está demostrado porque se le prohibió a Monsanto poner biodegradable. O sea, que estas no son cosas que dicen algunas ONG de medio ambiente. Sino que es a eso voy con la con mostrar parte de la información y no la totalidad de la información. Esa es la responsabilidad que tiene la empresa. A nosotros nos llega biodegradable, se registra en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El glifosato lo vemos como un herbicida incluso hasta ecológico, te podría decir, porque sustituyó a otros que eran notoriamente malos porque afectaban todo lo que eran las aguas profundas. Y el glifosato permitió dejar de usarlo en algunas zonas. Y nosotros lo veíamos como biodegradable. Después aparece esta otra información y ahí ya lo empezamos a usar de otra manera. De todas maneras, pero cuando mucha gente puede haber rociado sus campos sin protección adecuada, ellos mismos, y sin proteger los campos como debe ser, que no tengo ni idea, pero como debe ser ante algo que no es biodegradable, y lo hizo durante muchos años. Exacto. Hasta que se enteró. Alguna de las denuncias interesantes, sí, para quien se acerque a esta película El Mundo Según Monsanto, está el libro en las librerías, son 500 páginas, pero creo que tiene datos interesantes. No están solamente aquellos ambientalistas que sí aparecen en la película, sino abogados, médicos de alto nivel, doctores en medicina de alto nivel en Estados Unidos, y también los propios protagonistas de haber tomado las decisiones en el gobierno de Estados Unidos, en la FDA. Sí, que tienen confesiones increíbles, momentos sí. En los que reconocen, por ejemplo, textualmente, que una decisión en la que se basa después la discusión científica en torno al tema de la equivalencia relativa entre las plantas comunes y las plantas genéticamente modificadas, fue una decisión política y no científica. Y de todas maneras, sí. en toda la película lo que surge es que en este caso Monsanto no entregó toda la información. Esas son las denuncias que plantean todos los entrevistados, ¿no? O sea, no es que digan que esto es malo porque es malo, sino que dicen la información no se tuvo en cuenta. La información fue escondida. Ese fue el grueso horror de la empresa, ¿no? No dar toda la información cuando estaba en juego. Obviamente, claro. El medio ambiente, pero también vidas humanas y algún costo de enfermedades. Y la colonización, además, por parte de Monsanto de los espacios institucionales. Como claro. Ex empleados de la empresa son los que van tomando cargos de poder dentro, por ejemplo, de la FDA en Estados Unidos, el organismo encargado de monitorear. Y cómo en realidad la gente que en algún momento advierte o tiene un discurso contrario a los intereses de Monsanto es enchastrada o directamente limpiada de su cargo. Yo creo que ahí se demuestra la gran influencia que tiene la economía sobre la política, porque está lo de Monsanto, pero yo me puse a pensar también en ese momento en qué pasa con las petroleras y por qué no se desarrollan digamos vehículos y maquinaria que funcionen sin el uso de hidrocarburos. No, obviamente hay muchos temas y hay muchas empresas en el mundo que pueden ocultar información como lo hizo Monsanto. Lo cierto es que Monsanto, y estaría bueno que lo expliques en síntesis, Félix, se ha convertido en un monstruo de este tema. Estoy diciendo, domina la venta de las semillas, ¿no? E incluso está combinando domina la venta con otras empresas las líneas de investigación, que eso se convertiría en algo mucho más problemático porque ahí desaparecería la competencia y se formaría una especie de empatía, de sinergia entre empresas. Pero ¿cómo es que lo hace? Lo denuncia siempre los ambientalistas, pero ¿cómo es que hace? Porque al venderte las semillas y venderte además el herbicida, el agroquímico necesario para matar las plagas para esa semilla, hace un círculo que después no te permite salirte de Monsanto. Bueno, ahí hay que hacer unas cuantas aclaraciones porque, en primer lugar, el herbicida glifosato mantuvo su registro durante muchos años y su elaboración solamente la podía hacer esa empresa. En la actualidad el herbicida ese se fabrica en muchas empresas porque ya la patente fue perdida. O sea, se venció la patente y hoy día acá en Uruguay se fabrica glifosato por parte de empresas que no tienen nada que ver con Monsanto, y probablemente la mayor parte de la venta de glifosato en Uruguay no pertenezca a Monsanto. O sea, que esa dependencia no está. No sí, está. La de semilla sí. ¿O la no? De la semilla por ahora se mantiene. ¿Qué ocurre? Que también están apareciendo otras empresas que están reproduciendo esta semilla y entonces están logrando imponerse. Pero en la medida que pasa el tiempo, las patentes se van venciendo y ya otras empresas pueden adueñarse y elaborar tanto las semillas como los químicos diferentes. Mientras no pasa el tiempo, Monsanto controla de que no se reutilicen esas semillas, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Porque exactamente. Uno cuando compraba semillas antiguamente, no sé, Félix, vos no tenés tantos años, pero compraba a un proveedor semillas, las reutilizaba tranquilamente. Después claro, se podía. Pero cuando son variedades, para decirlo a grosso modo, sí. Cuando no están trabajadas genéticamente, que son selecciones masales o grupales, esas se pueden reproducir, como pasa con la semilla cebolla, por ejemplo, en Uruguay. Otras semillas, como pasa con los híbridos de tomate, si tú las reproducís, la segunda generación o la primera generación producto de esa semilla ya no es igual. O sea, que tienes porque que ir hay genes recombinantes que actúan y entonces da cualquier cosa. ¿Cuál es la realidad hoy de la soja transgénica, del maíz BT, del maíz transgénico también en Uruguay? ¿Qué cantidad de hectáreas tenemos? Hay 120 millones de hectáreas de transgénicos en el mundo. La mayoría están en esta zona. Tengo una nota aquí de la revista Noticias que a propósito de este libro y esta película dice bueno que la mayoría está en Estados Unidos, obviamente, después Argentina, Brasil, Paraguay. Uruguay aparece como otros, porque claro, es un territorio muy chiquito, ¿no? En hectáreas nunca va a dar. Pero casi el 90% está por esta zona de los transgénicos, ¿no? ¿Y Uruguay cómo está? ¿Y cuántas hectáreas tiene de soja, de maíz? Bueno, mira, en principio te diría que tanto soja como maíz, fundamentalmente soja, que es el cultivo que más ha crecido, prácticamente es solamente soja transgénica. Y en el maíz estaba leyendo un informe que la totalidad del maíz que se está plantando en Uruguay pertenece a maíz BT. Que ojo, son distintos tipos de transgénicos, porque soja es resistente al glifosato y en cambio el maíz lo que tiene es se incorporó un gen de una bacteria que controla insectos. O sea que no tiene nada que ver con el glifosato en el caso del maíz. Lo que sí es un hecho es, hay un estudio, yo estaba mirando lo de Ceragro, que lo publicó Ceragro, que indicaba que el aumento del área de cultivo, tanto de soja como de maíz, se dio fundamentalmente por la aparición de los transgénicos. También las productividades, aunque eso es muy discutible, porque yo recuerdo que en el caso del maíz transgénico, no se hablaba de mejor producción por hectárea, sino que se hablaba de mejor control de insectos. Quizás otros híbridos tengan mejor producción y que no sean transgénicos. Entonces es una realidad que prácticamente en el Uruguay estamos usando maíz y soja transgénica. ¿Y glifosato hace cuántos años es? Glifosato, mirá, yo cuando estaba haciendo mi tesis, te estoy hablando de un montón de años atrás, 30 años, 25 años, ya se había empezado a usar, lo único que el costo del glifosato en ese momento era de 25 o 30 dólares el litro, que era un costo bastante alto, ¿no? ¿Hoy en día cuánto cuesta? Hoy en día yo no tengo la cifra porque tú sabes que se produjo una caída muy importante en los costos de glifosato, llegó a valer hasta 4 o 5 dólares el litro, pero después con la crisis y con el aumento de los costos de los fertilizantes y de los químicos, el glifosato volvió a subir. Entonces está en permanente cambio de precios, pero está bastante más alto que antes. Básicamente la consecuencia del glifosato a nivel económico es menores costos y sobre todo menor empleo de mano de obra para el control de las hierbas. La fundamentación del uso de la soja transgénica y el glifosato es la siguiente. Nuestros campos están engramillados. La gramilla es un fuerte competidor de cualquier cultivo. Si yo puedo utilizar un cultivo que sea resistente al glifosato y que a la vez yo pueda dar el glifosato para que mate esa gramilla, los niveles de producción aumentan. Porque no le compiten otros. Porque hierbas. No hay competencia con otros vegetales. Y eso es lo que pasa con la soja. En el caso del maíz es diferente. En el maíz, el evento MON 810, que es el transgénico de maíz, lo que hace es controlar algunos insectos que son plaga. La argumentación que dio Facultad de Agronomía y Facultad de Ciencias indicaban que en realidad el OGM MON 810 controlaba plagas que en Uruguay son de carácter secundario. Y los hechos han demostrado que solamente es efectivo este control de plaga en maíces de segunda, es decir, en maíces que se plantan muy tarde y que se da la aparición de esa plaga. Pero en los maíces que se plantan temprano, digamos octubre, no hay problemas de las plagas que controla el mono 810. Bien, estábamos hablando entonces de la película El Mundo Según Monsanto, también está el libro. Uno de los datos básicos, quizás, Félix, para redondear, es que la película más se habla de lo bueno o malo de los transgénicos, cosa que no hay datos claros en el mundo, creo, hoy en día. O hay de ambas partes. No hay datos claros, no. No manejamos nosotros los datos claros, que ese es el gran problema. Bueno, no, tenemos, no manejamos nosotros no los son datos. Accesibles los datos. Exactamente, porque, ese es el tema. Y a eso iba, lo que puede estar detrás del miedo que ocasiona la película, el temor que puede ocasionar la película, quizás, a ver si está de acuerdo, es que si en algún momento ocultaron información importante, ¿por qué no lo están haciendo? ¿Por qué no lo estarían haciendo ahora? Obviamente. ¿Cuál es el dato de por qué ahora no estarían ocultando información? Porque acá no es transgénico, sí transgénico no, es nos mintieron acerca del herbicida y algunas de sus cualidades, o más bien de sus cualidades, sus defectos. Y ahora, ¿por qué no nos estarían mintiendo acerca de cosas? ¿Por qué? Cuando hay mucha plata en juego, además. Te vuelvo ¿no? a decir, tanto Monsanto como cualquier otra empresa nos puede estar ocultando información, porque los estados los que piden son determinados aspectos de la información y no toda la información. Acá en Uruguay hay una moratoria. Y la empresa presenta los datos que a ella le importan. Acá en Uruguay hay una moratoria, quiere decir, se detuvo por un tiempo el ingreso a la posibilidad de organismos genéticamente modificados, ¿no? Ya estaba la soja instalada cuando pasó eso, obviamente, y el maíz instalado. Ahora se levantó la moratoria. Hay posibilidad, hay una comisión que estudia y demás. Más o menos, ¿qué se hizo en ese tiempo? ¿Qué se pudo hacer? Muy poca cosa. La investigación en Uruguay va por otros caminos. Digo, la preocupación más grande no es el transgénico. O sea, debería ser una de las preocupaciones, pero se sigue avanzando en otras áreas. Por eso te decía, las posibilidades que tiene el Estado de poder hacer investigación están relativizadas a pocos aspectos. Es imposible desarrollar investigación en todas las áreas. Pero lo que se pudo conseguir entonces es información internacional. Claro, literatura internacional. Literatura internacional porque... yo creo que el Ministerio sí, en ese sentido, ha trabajado, y el INAH deben haber trabajado fervientemente y haber conseguido mucha literatura, mucha información científica proveniente de otros países. Ahora, yo, para ingresar, insisto, hay más requisitos, pero se puede ingresar. Claro, yo insisto, yo creo que en el Uruguay lo que se debería hacer es, si se desea introducir cualquier evento transgénico u otro tipo de semillas, porque mirá que no está pasando con los transgénicos. Uruguay ha importado semillas de semillería que cuando entran en Uruguay, se prueban en Uruguay, son desastrosas y llevan a la quiebra de los productores a veces. ¿Y eso por qué? Porque está permitido el ingreso si se cumple con determinadas disposiciones, que incluyen, por ejemplo, el agregado de información del extranjero. Pero no se validan a nivel de Uruguay. Y yo creo que lo que hay que hacer es validarlo a nivel de Uruguay, la situación uruguaya. Me parece que eso sería lo más. INAH, en ese momento, yo me acuerdo que estaba Chiligroste, de presidente de INAH, estaba desarrollando esa actividad y en determinado momento el ministerio se lo suspendió. Bien. Yo uso Round Full en mi jardín. Tamal pregunta, claro. Es uno de los herbicidas ese, Round Full. Sí, es uno de los que aparecía en la película. Glifosato de mano. Sí. ¿Cómo se llama el libro? Si está a la venta, ¿dónde? Y la película, sí, Victoria, se llama El Mundo Según Monsanto. Está a la venta el libro. La película no ha llegado aquí. Obviamente, yo no voy a sugerir algunos canales para conseguirla. La pueden comprar legalmente en Internet. Comprar legalmente en Internet, así como dice el sueco. En mi casa se usan cientos de litros de Grif, ¿qué es? Grif es uno de los glifosatos nacionales. En plantación de alfalfa, dice el canario. Bueno, está también el tema de la dependencia alimentaria, de un paquete tecnológico que es monopólico, dice Raúl de Solimar. Por ese lado también iba este correo, que llegó a notoquen@cnfm.com, de Elena. Más allá de los datos técnicos, que siempre son de manejo de una minoría, lo que hay que discutir y no se hace sobre modelos de desarrollo. Eso estamos de acuerdo. Sí. La lógica de una, creo que en la parte siguiente no vas a estar de acuerdo. La lógica de una multinacional hoy en día es la lógica del capitalismo moderno, maximización de la ganancia, relativizando toda discusión al respecto. Esta es la parte que te digo que puedes no estar de acuerdo. En este caso, relativizar las discusiones en función de criterios técnicos es hacerle juego a un modelo depredador de la naturaleza, nocivo a la salud colectiva y explotador. Es darle tiempo a que sea irreversible. Mal que le pese a los científicos, la discusión es política y sobre modelos de desarrollo y sobre la sociedad, tiene algo para decir. A eso voy yo, o sea, la empresa juega por supuesto yo la considero culpable también, pero la empresa juega con lo que tiene disponible en el medio. Quienes tienen que apretar, quienes tienen que regular todo esto, son los estados, y los estados pasan por, por política, por aspectos jurídicos, por economía, y ahí es donde se empieza a podrir todo. Díganle que esa es el área de estudio de... No, no entiendo acá lo que dice. Me preguntan de vuelta cómo se llama este libro. Se llama El Mundo Según Monsanto. Y tiene esa película que analizamos recién con Félix. Félix, te esperamos en unos días. Tiene un blog de Monsanto. Tiene papel membretado de Monsanto. Tiene papel membretado de Monsanto. Sabes que de esto es de un congreso de hortifruticultura. Donde le regalaron un blog. Oficio. Bueno, a Félix, si en Estados Unidos se hablaba de cientos de millones de dólares en la película para comprar ciertos intereses a Félix con un blog. No, es mucho más barato Félix usted, ¿eh? No toquen nada. ...15 grados de temperatura en Montevideo, 96% de humedad, continúa feo, lloviznando, con viento, pero la temperatura es alta y quizás sea más, 16 grados de máxima, dio meteorología para hoy. Recién el miércoles va a estar más frío, 12 de máxima. Una muerte en Estados Unidos esta mañana que confirmó el Washington Post, es una muerte de un legendario, ¿no? Para muchos, un legendario para el mal, pero bueno, legendario al fin hombre del gobierno estadounidense. Sí, murió hoy a los 93 años de edad, Robert McNamara, secretario de Defensa de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. En realidad fue designado por John Fitzgerald Kennedy como hombre al frente del Pentágono en un momento que era presidente de Ford Motor Company. ¿No? Después de que abandonó el Pentágono, además fue presidente del Banco Mundial. Cuando el recién elegido por el presidente Kennedy llegó al Pentágono, sabía muy poco de asuntos militares. Cuentan las crónicas, sin embargo, su gestión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se apoyó sustancialmente en el análisis estadístico. El propósito fundamental de Kennedy de reducir el peligro de una guerra generalizada con la Unión Soviética llevó a Washington a la alternativa de respuestas flexibles, dice este cable de la agencia EFE, en su política militar. Lo cierto es que... El arquitecto de la guerra de Vietnam, si sí. Lo conoce para muchos, fue él, ¿no? A los 93 años murió Robert McNamara y por eso el Departamento de Periodismo Musical decidió recurrir a Bob Dylan y su canción Knocking on Heaven's Door, golpeando las puertas del cielo, golpea que te van a abrir. can't change. Feeling knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. No Toquen Nada presenta Definición por oposición. Una lista incompleta de expresiones con las que jamás queremos ser identificados. Noticias con mucho pienso. No Toquen Nada. No sabemos muy bien lo que somos, pero eso seguro que no. Voy a hacer a juntar, como en Rabo antes, yo con mis buenos tiempos. Encadenar. Hablamos de un libro con Félix y hablamos de un hombre muy conocido allá por los 60, 70, como 70, McNamara, ¿no? Claro, que además tiene que ver con la relación entre las compañías, las grandes compañías y los gobiernos. Mucho que ver. Voy a hablar de otro hombre, de los 70 y de un libro, justamente. De la familia, historia privada de los Pinochet. Seguramente muchos recuerden. Tan lindo, y también a McNamara como a Pinochet, ¿no? La familia, historia privada de los Pinochet, es el libro que escribe el corroído entorno íntimo del ya fallecido dictador chileno y ha generado diversas reacciones en este país y también en Ecuador. Cualquiera puede imaginar que una historia de Pinochet debe incluir la dictadura de Chile, los 3.000 personas asesinadas y desaparecidas, los más de 30.000 torturados, que informes independientes de Chile e informes gubernamentales han confirmado en estos últimos años. Pero no, el libro va por otro costado. Habla de su familia, de su entorno íntimo, de que no se querían mucho, en realidad, como aparentaban en algunos momentos, cuando ya Pinochet estaba viejo y iba a ser juzgado. La investigación de los periodistas chilenos Fernando Vega y Claudia Farfán comienza y termina con la poco conocida historia de amor entre Augusto Pinochet y una bella ecuatoriana llamada Piedad Noé, romance que se inició en Quito en 1957, cuando el entonces mayor del ejército se encontraba destinado a esa capital. La existencia de esta amante, fallecida en 1990, es uno de los grandes rumores nunca confirmados que involucran al general que el 11 de septiembre del 73 derrocó el gobierno democrático de Salvador Allende. Según el libro de 227 páginas, este idilio lejos de terminar en 1959, como creyó la esposa de Pinochet, Lucía Iriart, se extendió por casi 4 décadas, enfatizado con cartas y encuentros esporádicos. O sea que Lucía fue cornuda un poco más tiempo de lo que pensaba, según este libro que tiene la crónica de la agencia IPS. La historia entre Pinochet y su amante estuvo a punto de acabar con el matrimonio de Iriart, que se extendió por 63 años, según aseguraron los testigos entrevistados. El sentimiento de culpabilidad que por 2 décadas cargó el general por su romance extramarital explica para algunos la docilidad que manifestó hacia su temperamental esposa durante toda su vida, según se sostiene. Su mujer solía recriminarlo en público, terminando las conversaciones con la frase: Augusto, ya estás hablando tonteras, asegura Farfán y Vega. Pero claro, parece que el otro tenía sentimiento de culpa, entonces no podía contestarle a la mujer porque llevaba una relación de décadas con una ecuatoriana, con todo lo que significa, ¿no?, para esta zona del mundo, de las rivalidades que existen. Bajo el subtítulo El mito del sexto hijo, el libro también recoge otra antigua historia que indica que el general tuvo un hijo no reconocido en Ecuador, que hoy tendría 50 años y que habría sido intensamente buscado inclusive por la inteligencia cubana para desestabilizar el régimen de Pinochet. Pero los autores no pudieron comprobar la existencia de este hijo durante la investigación. El 28 de junio, el diario Comercio de Quito publicó el relato de un médico de ese país, Fabián Guarderas, quien dice ser amigo de este supuesto hijo de Pinochet. Esto es paralelo, ¿no? La crónica de IPS junta la historia del libro con una investigación del diario El Comercio de Quito, que también habría encontrado un hijo de Pinochet. Ferran Guarderas, el médico, quien dice ser amigo de este supuesto hijo de Pinochet, y una pianista quiteña. Según su testimonio, el hombre de nombre Juan estaría dispuesto a practicarse una prueba de ADN para revelar su identidad. En sus declaraciones, Guarderas, este médico, da a entender que Piedad, la supuesta amante de Pinochet que protagoniza el libro de los periodistas chilenos, es la madre de Juan, aunque su apellido no sería Noé. Y lo que dicen los periodistas chilenos, según esta crónica de IPS, que no sabe mucho de la investigación del diario Comercio de Quito y de este médico, pero que la Piedad que habla el médico no es la Piedad que ellos hablan que murió. O sea que le están poniendo otra Piedad a Pinochet ahí, que tiene un hijo, y no es la Piedad que ellos hablan. La investigación es publicada por el sello Debate de la editorial Random House Mondadori, del amigo Silvio, ¿no? Y entrega un detallado perfil de Lucía, Augusto, María, Verónica, Marco Antonio y Jacqueline, quienes fueron económicamente dependientes de su padre y hasta hoy no pueden superar sus desavenencias. Farfán y Vega, los dos investigadores, han descrito a la familia como desunida, corroída por el dinero y el poder. Sobre todo después de la progresiva pérdida de influencia de Pinochet desde que en el 90 terminó la dictadura y en 1998 dejó la comandancia en jefe del ejército, se empezó a desintegrar el clan. Después que perdió poder Augusto, se empezó a desintegrar el clan, cosa que pasa siempre, y vivió momentos muy complejos como la detención del general en Londres el 16 de octubre del 98 tras una orden de captura internacional dictada por el juez español Baltasar Garzón. Seguramente todos recuerdan los más de 500 días que estuvo en una casa, ¿no? En realidad, visitado por Margaret Thatcher. La dama de hierro, ya en un momento complicado de su enfermedad mental. El cuarto capítulo de este libro, que les recuerdo, se llama La familia, historia privada de los Pinochet, está dedicado a la fortuna familiar, evaluada en 26 millones de dólares, investigada por la justicia por evasión de impuestos y malversación de caudales públicos. Parte del dinero depositado en el Banco Ricks de Estados Unidos fue descubierto accidentalmente en 2004 por una comisión especial del Senado de Estados Unidos. Hoy son considerados herederos políticos de Pinochet su hija Lucía, elegida en 2008 concejal de la caudalada comuna de Vitacura en Santiago, y uno de los hijos de esta, Rodrigo García, quien se presentará como candidato a diputado, un nieto, ¿no? Uh-huh. En las elecciones parlamentarias de este año. El libro casi no hace referencia a las más de 3.000 personas asesinadas y desaparecidas y a las 35.000 torturadas durante el régimen militar de Pinochet, lo cual es visto por algunos como un intento por humanizar o blanquear la figura del dictador muerto el 10 de diciembre de 2006. Aunque sea como gran colocador de guampas a su mujer. Pero sí, bueno, una imagen que lo humaniza. Lo humaniza de una forma muy particular, y un clan corroído por el poder, la plata, que además tiene investigaciones judiciales, ¿no? Se abrieron investigaciones judiciales que comprobaron que el dinero había sido, en algún momento se equivocó de banco Pinochet, y en lugar de dejarlo en su país, en su banco que tanto quiso durante la dictadura, lo envió al Banco Ricks de Estados Unidos. La familia, historia privada de los Pinochet, es este libro que describe el entorno y la familia del dictador chileno. No toques nada. Como les dije que les iba a aclarar más temprano, sí, las entradas se venden en el Parque Central, en la sede Defensor Sporting y en los locales Hábitat. Estoy hablando del último partido de la semifinal del Campeonato Uruguayo entre Nacional y Defensor, que ayer empataron y entonces tienen un partido más para jugar por semifinales. Pero para hablar de deporte está Darwin. Usted, señoras y señores, muy buenos días a todos que están en cada uno de los rincones del planeta escuchando este momento. Un poquito exagerado, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero de eso se tratan las presentaciones, señor, de exagerar un poquito. En cada uno de los rincones del planeta y aledaños que están, muchos aledaños. Hay muchos aledaños escuchando. Sobre todo. Lo que más nos escuchan es... Son los aledaños. Son los aledaños de este planeta. Así que, bueno, saludo a todos los aledaños y a la familia de los aledaños. Hemos tenido un fin de semana deportivo brillante, pero para eso antes tenemos que empezar... Saludando, ¿no? Saludando, exactamente. Bienvenido a mí mismo al programa Yo para mí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Darwin. Buenos días. ¿Qué tal, Borges? ¿Qué ¿Cómo tal? Anda? Muy bien, aquí, comenzando Lumpen mi programa. De la vida. No. ¿Qué necesidad de comenzar agrediendo? No, no es una agresión. Es un cariñoso. Ajá. Un lumpen simpatiquísimo. Pero es lumpen. Me gusta todo eso, el lumpenaje que va a ser. Comencemos con mi programa. Y empecemos con el programa del Borre, señor. que se llama Pienso de qué y que empieza de esta manera. Muy buenos días, Darwin, audiencia, ¿qué tal? Muy buenos días. Me gustó, qué fuerza, ¿eh? Que arranque. Bien, que... No, el Borre sabe, bien, bien, bien, sabe, bien. sabe muchísimo de esto. El Borre es una cosa que él le sale de adentro, tiene todo el oficio del periodista deportivo, tiene todo lo que... Y eso nos da una pena. Tiene destapada la nariz, está mejor, entonces también pudo meter más fuerza en ese arranque. No, a mí me da mucha pena que tenga todo lo para el periodismo deportivo, me da mucha pena. Pero bueno, se lo estamos tratando de sacar, ¿está? Sí. De a poquito, y ya lo estamos consiguiendo, ya casi se olvidó, ¿verdad, Borre? No se olvidó. Yo lo sufro todos los días, Darwin, usted lo escucha un ratito nada más, lunes y viernes. Qué cosita loca, bueno... Él no se da cuenta, algunas cosas es como inconsciente, no se da cuenta, pero se va olvidando, algunos días no sabe que hay partidos y eso, yo lo voy dejando, no le comento. Bien, perfecto, excelente, y el programa del macro también, que se llama ¿Por qué no puedo tirar los pañales sucios de mi hija por el balcón? ¿Qué tal, macro? ¿Qué dice? ¿Dónde los tira? Los tira para abajo, me imagino. Para dentro de su casa. ¿Pero dónde se le ocurren esas cosas aparte? Qué disparate, ¿no? Porque si lo hubiéramos hablado, pero no se le ocurre así. Sí, claro. Se me ocurre que es lo que tendría que hacer, tirarlo para abajo, así. Señor, se desintegra desde que baja usted, que está en un octavo piso. El octavo. Ah, se desintegra. ¿Cómo se va a desintegrar? Sí, la fuerza de la atmósfera esa. Las cosas biodegradables además necesitan un rato para desintegrarse un tiempo. No, no se desintegra en el aire, no aguanta la presión atmosférica y todo eso. Sí, tírelo que no pasa nada. Ese seguro que aguanta. El otro día tiré un cigarro para abajo del apartamento de un amigo y le quemé la alfombra a un vecino. Pues sabe que puede provocar un incendio con una bobada esa, ¿no? Bueno, sí, pero ¿qué quiere que haga? Lo tengo que tirar para abajo, señor. O sea, no lo hice a propósito, pero... ¿Por qué lo tiene que tirar para abajo? ¿Lo apaga en un cenicero para tirar a la basura? Pero es de esa casa donde no se puede fumar adentro, señor. Entonces la basura está adentro y el cenicero afuera. Es un tema... Lo apaga en el cenicero y lo deja ahí. ¿Por qué la costumbre de tirarlo así? Lo tira canchero además con los deditos así, sí, para afuera. Está buenísimo, porque también es un momento de expresión de uno. ¡Chu! Lo tira ahí para afuera y lo ve. Entonces pegó en un árbol y saltó para la casa ahí. Se metió para adentro del jardín de una casa y le quema la alfombra. Y puede provocar un incendio, así que la recomendación es no tirar los cigarros por mí. No, con un cigarro no se provoca un incendio, no, sí, le mienta a la gente. Sabe que tengo no caso, le mienta a la gente. Sabe que tengo un caso de sillones prendidos, caso familiar, ¿no? Que de arriba tiraron sillones prendidos fuego. Qué increíble. Y pero se armaba el incendio si no lo apagaban justo. Uno de cada un millón. Casi no se generan incendios porque tiran cigarros para abajo, señor. Esto sí, es sí, una fue cosa un caso cercano familiar, le digo. Le tiraron de arriba. Otra cosa, inventaron lo del cigarro. No. Habrán estado jugando juegos eróticos con un soplete, que es una cosa muy muy normal en los desviados sexuales, señor. ¿Jugar con un soplete? Sí, sí. Es un masoquismo extremo, ¿eh? ¿Sabes lo que es? Un soplete ahí que te ande cerca. Un nivel de riesgo impresionante. Bueno, pero hablábamos de deporte, Darwin. Hablábamos de fútbol, básquetbol, tenis, sí, como... Lo olora, uno lo reconoce a esos sadomasoquistas porque lo ha chamuscado. Le agarran los pelitos aparte. ¡Oh! ¿Sabe cómo chamusca eso? Pero, agárrese, se prende todo ahí. Bueno, bien, Darwin, tengo muchísimos mensajes de texto, sí, así sí, que arranque, no, así nos decimos. Tenemos más para hablar nosotros. No, claro, le avisaba que arranque no, porque... primero estamos nosotros. No está después bien. Después la gente. Primero bueno, la muchas gente. Veces la gente puede estar primero, algunos mensajes pueden... Ah, sí, si la gente es alguno de nosotros, sí. Pero si no, no. Bueno, porque pero hay muchísimo... nosotros después la gente. De aguante San Rafael y de su primo, tío, hermano, no sé qué es, sobrino. No encontré la noticia, señor. ¿Dónde no encontró está? El país los domingos en tapa. Y aparentemente, según fuentes calificadas de Canelones, que han venido al programa del día de hoy, quien aparece en tapa golpeando en el día de ayer, es justamente... Tapa del diario El País. ¿Dónde está? A ver, lo tengo que buscar, señor, no lo encuentro. Parece que en tapa del País está tapa ovación. Yo lo voy a hacer, pero yo no reconozco a su pariente, no sé quién es Ricardo. Yo vi un jugador pegando, pero Ricardo para mí es lo mismo que yo qué sé, Juan González, se parece, no me da lo mismo. No, no muy bueno en el Ovación Digital, que dice... Dice que Andy, citan a Andy Roddick, ¿no? Y dice, lo lamento Peter, hice lo mejor que pude para contenerlo. Pena que lo que dijo fue lo lamento Pete, ¿no? Que a Pete Sampras, no Peter, ¿verdad? No está entre comillas, no está... Nunca dijo, sí, está entre comillas, claro. Nunca dijo Peter, jamás, porque todo el mundo le dice Pete a Pete Sampras, justamente. Nada más eso quería aclararle a la muchachada. ¿Está? Muy bien, pero no encontró la foto. Después la buscamos, la foto. Yo la busco, usted arranque con la columna que... Otras ediciones. Pero le va a dar vergüenza. Darwin le va a dar vergüenza. ¿Qué le va a dar vergüenza? Me va a dar vergüenza. No, porque lo que le digo es que aparece golpeando. Mucho mejor. Golpeando. ¿Ya está roto o no? Darwin aparece golpeando después de un final de un partido que perdió, un mal perdedor en la Copa. Un mal perdedor, señor. Lo hizo lo que se tenía que hacer, bocear. A ver, espere que lo mire. A ver. No vamos a esperar. Está abriendo. Elija aquí las secciones del diario que desea visualizar. Esperamos sus comentarios. Si no visualiza correctamente este sitio, es posible que lo tenga instalado Flash Player. ¿Qué? Yo lo tengo instalado, vos. No lo visualiza correctamente, entonces... No, no lo visualizo, punto. No, ni correcta ni incorrectamente, no lo visualizo. No me abre la tapa. ¡Abrí la tapa, vos! ¡Abrí la tapa, vos, ye! ¿Qué pasa con el Torta Aguirre? Abrime la tapa, no me dejan entrar esto. Te lo voy a hackear, ¿eh? Darwin, si no lo encuentras, no lo encuentras. No me dejan entrar, sí, ya la vi, ya lo tengo abierto todo, pero no me deja ver la foto, señor. Sí, es de entrada libre el país. ¿Por qué no sí, de... pero no me la abre, doble cliqueo acá y no me la abre. Me dice, si no visualiza correctamente este sitio, es posible que no tenga, no voy a tener. ¡Ah, Jabrio! A ver, lo estoy viendo, ¿eh? En tiempo real, ¿eh? Radio en tiempo real. Lo que falta decir es radio, ¿verdad? Esto que le esto están pegando un soñape a mi pariente. Qué increíble. Esa es la escena. Él está con el puño izquierdo a punto de largarlo. O la largó, pero como, no llega. Como corresponde. Y le están poniendo una mano en la boca. Es mi pariente, sí. Qué increíble lo que le hicieron. A este Gil que lo estoy viendo acá le vamos a dar, ¿eh? Te vamos a ir a buscar, ¿eh? Te vamos a ir a buscar. Mire, sí, cómo, qué increíble. Es mi pariente, sí, es mi pariente. Sí, qué orgullo. Qué orgullo. Está boxeando en un partido. Y no hace acuerdo. Todo, señor. Hace 10 goles, vocea. Yo no es me acuerdo completo, ni quién corno juega. ¿Cómo se llama? Liverpool es de ahí, de Canelones, sí, ¿no? Liverpool de Canelones. ¿Y el otro de dónde es? De Rafael Peraza. No tengo idea, pero están de vivo, hay que darle. Y... Campeonato de clubes de que organiza el país también. El país estaba contento, lo puso en tapa la piñata. Sí, seguro, señor. Organizamos de torneo, se armó el día, la ponemos en tapa. Claro, espectacular. Bueno, excelente. Entonces, mi pariente ahí, además de hacer goles, les da todo. Espectacular. Sí, bueno, mucho no le dio, me parece que le están dando ahí, pero no importa. El hecho es el boxeo. No, le están dando nada. Hay uno que lo está agarroneando de atrás, él está queriendo pegarle a otro. Señor, no es de hombre lo que dijo usted. Mirá que seguimos vos y yo, ¿eh? Seguimos vos y yo. Te doy. Pero qué tenés, Darwin, te doy, nada más. Te bueno, doy, te doy. Lamentable, entonces un partido del fútbol del interior que termina también con incidentes, la violencia sí, también en una cancha que... no solo goleador, sino que tiene los huevos bien puestos, este botija. Qué bien, qué suerte que está en la familia, la verdad. Es un agrado. ¿Cómo se llama su pariente Ricardo? Ricardo, señor, Ricardo Martínez. Sí, pero se puso Ricardo en la camiseta, ¿eh? Sí, claro, va bien. Muy cercano a la Terraja, ¿no? Pero bueno. Bueno, te vamos a tener que dar a vos, entonces, Gil. ¿Qué te pasa? ¿Qué Terraja quién le decís, Gibón? Pero vos también estás bien de vivo. Vamos a tener que darte, ¿eh? Bueno, fútbol uruguayo final o semifinal, como le guste llamar ayer. Con los ojos abiertos pega, además. Eso es bien de guapo. Porque si se fija usted, los otros cagones tienen todos los ojos cerrados. Ya lo saqué. Voy a andar mirando una piñata. Todos los ojos cerrados, señor. Todos los ojos cerrados. ¿Y este? Con los ojos bien abiertos, señor. Bien abierto. Eso es un delantero con los ojos abiertos. Y le pega con los ojos abiertos. Los ojos abiertos tenía que haber tenido en el área, ¿no? Después para pelearse. De cagón, señor. Pelear de ojos cerrados es de cagón. Hay que pelear con los ojos abiertos. Perfecto. Rígalo, un orgullo para toda la familia. ¿Está? Vamos a... ¿Qué seguimos? Y bueno, usted tiene... Ah, bueno, el partido de ayer. Empataron de vuelta Nacional y Defensor. Qué joder, che. Sí, está aburrido. Qué aburrimiento, señor. La gente ni va, además. Es aburridísimo. Fíjese que ayer... O sea, mire cómo conocerá la gente al fútbol uruguayo y si ya estará resignada. Que ayer, si ganaba cualquiera de los dos, era importante. Pero como todos sabían que iban a empatar, porque es una cosa que se cae de maduro que van a empatar, ni fue la gente. Decía, ay, va a haber un tercero, no hay problema. Y sí, ya. Sí, bueno, no sé si se caía de maduro que iban a empatarlo. Se caía de maduro, señor. Sí. Es una cosa que no se tolera más esto. Empataron de vuelta, 1-1. Esta vez cambiaron. Nacional hizo el gol de afuera del área y Defensor lo hizo adentro. Eso es lo que se modificó, sí, digamos. Esa es la única modificación. Bueno, miércoles 20-10, el tercer partido de la semifinal. ¿Mejor jugador del partido? No sé. Otra vez Carlito Díaz. Y eso que le dio casi 45 minutos casi lo define, ¿no? Eso casi hace un golazo. Casi. Pero además le dio 45 minutos de ventaja. Jugó el segundo tiempo, hermano. Sí. Y fue el mejor jugador de la cancha. Sí. Y usted dice que eso es mucho decir para un partido. Eso es sintomático, señor. Eso es sintomático del fútbol uruguayo. O sea, que Carlito Díaz sea el mejor jugador del fútbol uruguayo habla del el momento. Bueno, ¿no? Mejor jugador de estas semifinales. Bueno, sí, está bien. Son los que definen el campeonato. Sí, el mejor jugador del fútbol. Chao, sí, Lodeiro fue expulsado. Además, no va a jugar. Entonces, Lodeiro. No, Lodeiro no va a jugar. El mejor jugador de Nacional, el Flaco Fernández. Entonces me pregunto, ¿por qué no jugó de titular el jueves el Flaco Fernández contra Estudiantes, en lugar de entrar con el partido ya liquidado como entró? Porque venía mal, capaz, si fue por eso, no sé, le pregunto. Bueno, en algún momento se esgrimió la débil excusa de que estaba falto de fútbol, con lo que deberíamos suponer que en dos días Flaco se engulló todo el fútbol que había cerca como si fuera un bulímico del fútbol, digamos. Bueno, tampoco el Mondaini este tenía tanto fútbol arriba, ¿no? No, hacía seis meses que no jugaba más. Ayer no parecía más que estuviera nada falto de fútbol. Igual le dirán que el Flaco Fernández no jugó no por Mondaini porque él es volante. No, claro, era Federico Domínguez. Federico Domínguez no ha demostrado tener fútbol en los seis meses que tuvo en este país. Lo chifla, no me pareció a mí, escuchando sí, partido. Sí, quedó una mala relación de Domínguez con la hinchada después del partido contra Estudiantes. Sí, acá. Porque le meten chiflido ahí, me pareció. Pero cuando... señor, ¿qué quiere? Pero la culpa es de los hinchas Nacional, que se pensaron que iban a salvar la petiza con un lateral izquierdo, señor. Nunca hay que contratar un lateral izquierdo. Jamás, se echa mano a lo que uno tenga ahí. Bueno, pero claro, usted siempre los defiende, los laterales izquierdos, pero dice que se echa mano al que está. Claro, pero uno no puede traer un extranjero de élite que juega de lateral izquierdo, que jamás va a poder marcar la diferencia, señor. ¿Entiende lo que le digo? Sí, sí, sí. Entonces dice, oh, traemos a Federico Domínguez, con este sí, pensó la gente. Y después se dio cuenta que era un lateral izquierdo. Y la decepción, la frustración ahí. Pero lo lleva el chiflido. Pero además, en caso de que el Flaco Fernández esté falto de fútbol, jamás le va a faltar tanto como a la mayoría de sus compañeros que son indigentes del fútbol. Son africanos del fútbol. ¿Entiende? Indigentes del fútbol, o sea, no, claro. O andan mal, puede decir. Por más falto de fútbol que ande, no, sabes que al Flaco le falta fútbol. Bueno, pero no le falta como a todo el resto de los que tienen callo en las patas que tenés ahí. Ponelo al Flaco Fernández, carajo. Quiero decir que el Bochita Pinto es buenísimo. Señor, ¿cuándo va a jugar el lateral en la selección uruguaya el Bocha Pinto? ¿Cuándo? Usted lo sí, pide. Por ahora tiene un par de jugadores arriba. Bueno, mínimo. Está. Usted ha alentado. Es el lateral de la selección uruguaya de los próximos 10 años. Pero usted ha alentado a otros laterales que están jugando. Sí, pero ahora voy a alentar al Bocha Pinto. Está bien. Precisamos. Jugelado para ante a Bruno Silva, por ejemplo. Sí, no lo quiero más la selección. Quiero al Bocha Pinto, señor. Bien. Un lateral negro. Precisamos un lateral que esté orgulloso de ser lateral. Nada de, ay, no, yo volanteo, ay, yo soy calerrilero. No, lateral orgulloso, el Bochita Pinto está orgulloso de ser lateral, orgulloso de ser uruguayo y orgulloso de ser negro. ¿Qué más queremos? ¿Desde qué época no tiene un lateral negro uruguayo? Y desde Diogo. El Chango jugaba a los dos lados, ¿no? ¿Eh? El Chango Pinto Saldaña jugaba a los dos lados. Sí, y Pinto a la selección, señor, y Fuchile que vaya a jugar a la izquierda y no joda más. Está bien. Se acabó el problema. Está bien, usted lo pide, no es Pinto ese 10 más tampoco. Sí, Pinto y 10 más, claro, señor. Pinto y 10 más, el Bochita Pinto y 10 más. ¿Ah? Bien, es clarísimo. Ayer a quien le di que pedía a Ojota Morales. A Sánchez Padilla, que sí. Tiene una campaña para pedir a Ojota Morales. No, Ojota Morales no. Pinto y 10 más. Bien, ahora cuando vuelva a Gargano, tiene que jugar a Gargano y se acabó el problema, señor. Bueno, ¿qué pasó? Parece que tanto Peluso como Da Silva se van. Uh-huh. En cuanto a la continuidad de la vieja Peluso, la vieja Peluso se quejó del arbitraje, quiero avisar. Siempre encuentra algo de qué quejarse la vieja Peluso. Él se quejó del arbitraje. En cuanto a la continuidad de la vieja Peluso como técnico, parece que la vieja Peluso dice que se va, pero Alarcón comentó a varios dirigentes que intentará convencerlo de que siga su camino y se vaya a dirigir lo más lejos posible de Nacional. Eso será, me imagino. Que siga firme en su decisión de irse también. Yo creo que lo quiere, ¿no? Claro, es lógico. Está conforme la directiva de Nacional con el trabajo de Peluso. Y lo deslógico lo dijo por otra cosa que venía hablando antes. Son buenos resultados. Semifinal de Copa Libertadores, señor, se está peleando el campeonato. Señor, no puede estar conforme con cómo juega ese equipo, señor. Claro, con por cómo favor. Juega ya es otra cosa. Ah, es otra cosa, no tiene nada que ver cómo juega con el técnico. No, con los resultados. ¿Qué está jodiendo usted? No, resultado con los resultados. Que no le guste el estilo de Peluso, pues también es razonable, gripe, pero funciona. Señor. ¿Lo que es la gripe A que dijo? Los resultados fueron por la gripe A. Bueno, no en el campeonato uruguayo. ¿Qué resultado me da? No, lo que pasa es que en el campeonato uruguayo yo diría, siguiendo el razonamiento del Soga, hay que esperar. Porque yo qué sé, el miércoles pierde, pero esos resultados no son tan buenos, porque dejó correr pero el clausura. Si no, le da la mano y le dice gracias, Peluso, le hace una plaqueta y le dice gracias por todo, loco, no, increíble que haya salido campeón con lo mal que hace jugar al fútbol a tu tipo. Por favor, señor, ¿qué resultado? Bueno, llegar a la semifinal de Copa Libertadores. Sí, ¿no? Es histórico. La verdad que, o sea, en triunfo deportivo viene Federer con los 15 Grand Slam y después Nacional, que llegó a la semifinal de la Copa Libertadores. Déjese de joder, señor. Déjese de broma. Ambos están haciendo historia. Por favor. Para Da Silva, el Polilla, que se va también, dijo que la situación del partido defensor sigue incambiada en esta definición. Estamos a 90 minutos, dijo así. La seguimos dependiendo de nosotros mismos. Sí, van a depender hasta que terminen las finales, pelotilla. Esto sí. Es lo que tienen las finales, uno sí. Siempre depende de uno mismo. Depende de uno mismo. Sí, y a lo que no hay más equipos jugando por otro lado que puedan sacar puntos y todo eso, depende de uno mismo. Bueno, está, el miércoles puede haber hasta larga y penales, madre de Dios, qué suplicio. Sí, sí, sí, tarde. Mire si hay 30 minutos. Empieza temprano por eso, 20-10 el partido, porque sí, se puede extender. Va a llegar hasta el final, van a terminar a las 3 de la mañana. Se puede extender y mucho. ¿Qué cosita loca esta gente, Dios mío? ¿Qué más? Yo creo que si llegan a ir a larga y se mete la gente para dentro de la cancha, los caga piñazo todo. No aguanta más la gente ya. No soporta más. Bueno, ¿qué más tenemos? Salió Vélez campeón en Argentina, ¿está? Sí, sí. Exactamente. Tuvo un penal Rodrigo López en el primer tiempo y... Tuvimos la presencia uruguaya que trató de evitarlo, pero no pudo, ¿está? Como toda presencia uruguaya trató de evitar que su equipo saliera campeón, pero no pudo. No pudo. No lo logró. Un gol casi sobre la hora le dio el triunfo a Vélez. La hora de pesado. Que si empataba era campeón Huracán, ¿no? Arquero, después lo metieron para adentro, pero me alegra mucho que haya perdido el Huracán de Capa que me tenía las pelotas por el piso. Uy, enojado que estaba Capa con todo. No aguanto más a Capa. Capa es un charlatán, Capa. Un charlatán, señor. Un tipo que habla y todo, y te habla de fútbol y te lleva a los jugadores a ver la memorándum de los desaparecidos y todo lo políticamente correcto que uno pueda esperar, todo eso escapa. Pero jugaba muy bien, no sé, nunca lo vieron acá, jugaba bien al fútbol, ¿no? Además dicen... Sí, jugaba bien, ayer fue un desastre. Fue un desastre, señor. No pasó la mitad de la cancha. Fue penoso el Huracán. El equipo ese maravilloso, lírico y no sé qué, puso toda la bañadera del fútbol. Sí, y además empatando era campeón. Bueno, le ganó claro, Vélez. Por última eso, fecha. Fue a buscar el 0-0 rabioso. Y casi lo consigue, ¿no? A los 38-39 no segundos. No existe el lirismo en el fútbol, señor. Ayer tenían que sacar un empate y salían campeones para buscar el 0-0. ¿Está? Este equipo maravilloso que la de Ángel Capa, esta revolución. Que dijo, la otra vez lo vi diciendo a Ángel Capa, ¿por qué no le hacen tanta entrevista? Es insoportable. Lo vi diciendo, no, vino un hombre que me dijo que tenía cáncer y me agradeció porque... No, por suerte no dijo que yo lo curé del cáncer, porque estuvo a punto, ¿eh? Dice que quería ver este Huracán campeón antes de morirse. Y bueno, ese son el tipo de cosas que están pasando acá en Huracán y no sé qué. Déjate de joder, cabrón. Bueno, mira, a propósito... ¿Por qué no sacaste el jabón sanador? De técnico de argentino viene a... El jabón sanador de Capa. Pases este jabón y déjate de joder. Una cantidad de notas a mi charlatán favorito, a Caruso. ¿Cómo está Caruso? El nuevo ídolo de la hinchada de Racing. El nuevo ídolo de la hinchada de Racing. ¡Otro charlatán! Tapa de gráfico. Y notas de todos lados, en la televisión, en todos los programas. Es mi charlatán favorito. Es muy divertido. Es mucho más divertido que Capa. Mucho más divertido que Capa. Capa es el zurdo triste, señor. Capa es el zurdo triste. El otro día contó cómo Maradona lo llevó a ser técnico de primera, porque era técnico de segunda. Claro, lo llevó Argentino Junior. Sí, cómo lo llevó Argentino Junior. Imagínese de dónde se conocerán Maradona y él, además, ¿no? De una biblioteca, seguro que no. Fue en un restaurante que se cruzaron. Bueno, dice que no son amigos. Restaurante eso. Caruso Lombardi, que tiene todas las características de un porteño, ¿no? Como un arquetipo, ¿no? Sí. El porteño cagador. Sí, sí. Tiene, este me va a cagar. Es tremendo. En algún momento me va a... Pero que al mismo tiempo logra caer simpático, ¿no? Claro, este me va a cagar, pero me va a hacer pasar bien. Sí, si cae algún equipo uruguayo lo traiga en algún momento, cuando caiga, ahora va a cobrar mucho en Racing, eso cuando... Sí, pero en 2 meses está de vuelta, ¿no? En Tigre. Hay que verlo cómo se maneja. En realidad ahora en primera ha trabajado siempre con equipos que están tratando de zafar del descenso. Se arranca la próxima temporada en Racing, si se arma bien el plantel, capaz que para pelear, entrar a las copas, por lo menos. Hay que ver. Sí, porque él es hincha de este equipo. Porque él es hincha. Soy hincha de Caruso Lombardi, si se va Independiente. Ser hincha de un equipo del exterior, la verdad que es tan patético. Es tan patético lo que hace Borrego. Bueno, no, vamos a hablar de tenis. Eso de ser hincha de un equipo del exterior, la verdad. Pero usted es hincha de Federer. Usted es hincha de Federer. Sí, pero Federer es como Uruguay, señor. Y Los Ángeles Lakers son de sí, también. Sí, la idiosincrasia uruguaya. Lo más parecido al uruguayo es el angelino, señor. Cualquiera que sepa algo de mundo sabe eso. Vivir en Los Ángeles. Lo felicito vivir, porque en la cancha de Los Ángeles Lakers es donde se desarrolla la ceremonia principal. Vamos, ¿sí?, a enterrar a Michael Jackson. Sí, ahí, pero lo felicito. Vamos a enterrar ahí. Mucho que ver con Uruguay también. Sí, no va a ser, claro. Cuando se murió Zita Rosa también, a Staples Center, todo ahí, señor. Bueno, bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos, tenis, vamos al tenis. Vamos al tenis, vamos al tenis. Federer. Ganó Federer, el señor le ganó al Andy Roddick, al luchador Andy Roddick, que botija sano ese, se lo ve, es una cosa maravillosa. Todo, es adorable Andy Roddick, ¿eh? Yo lo quiero mucho al gordo Roddick. La verdad que... ¿Gordo? Es medio gordito. Es como robusto, sí. Claro, sí. Bueno, y la verdad que una pena por él, pero está, ¿qué va a hacer? Ya perdió, Andy Roddick es uno de los más perjudicados por la existencia de Federer. Ya perdió como 7-8 finales con Federer. Finales importantes. En Wimbledon nomás perdió 3 o 4. Uh-huh. Ya, y bueno, está, podría haber ganado mucho más torneos de no existir Federer, pero bueno, claro. Lo tendría que haber matado a ti. Y ayer creo que es cuando estuvo más cerca, eso, ¿no? Es lo que demuestra que la patinadora aquella que mató a su rival estuvo bien. Dijo, no, voy a sufrir durante los próximos 10 años. No la mató, creo, le rompió la rodilla. ¿No? Le rompió la rodilla, sí. Exactamente. Bueno, está, sí. O si no... También, eso ahí, alcanzaba con eso acá. Claro, si no manejear un loquito para que haga la de Mónica Seles. Claro. Claro, que le cortaron la carrera. No, le cortaron el homóplato. Después la carrera pudo volver a jugar, nunca fue la misma, ¿verdad? Claro, le cortaron la carrera. Pero le cortaron todo el homóplato ahí de atrás. La bueno, bien, le decía Roddick. Mientras estaba sentada en la silla esa de donde descansan los tenis. Usted sigue más el tenis, pero Roddick no debe haber estado nunca tan cerca, ¿no? No, él ganó un gran slam, ganó. No, de ganar a Federer así, de esta manera. En la final de Wimbledon, no, este es el más cerca. 16-14 terminó el último set, señor. Impresionante, la verdad. Una cosa que. Un partidazo y después hubo que ver Nacional Defensor, imagínate. Después de todo eso. Le digo que igual lo único que asemejaba con Uruguay, usted que trae todo Uruguay, es la cancha. ¿Cómo está quedando en los últimos partidos? Eso es lo que decimos siempre, señor. ¿Cuál es el único representante uruguayo que llega hasta la final de Wimbledon? La lagarta, señor. Me saco el sombrero de Chapón con la lagarta. Chapón. Era Chapot, el otro día era Chapot. Porque nunca sé bien cómo es, entonces lo voy cambiando. Chapón con la lagarta, Chapón. Acá le preguntan por qué más de 50 aces de Federer y Roddick hizo la mitad y decían que el saque de Roddick iba a definir el partido. Porque Roddick saca más, pero a Roddick le hacen siempre muchos aces, porque él se juega más a un lado. Murray también le hizo un montón de aces. Pero igualmente no perdió su saque nunca hasta el final. Bueno, no le había roto el game de saque hasta el último. Increíble. Ese último con el que ganó el partido. Increíble. La verdad que tenía así. Ayer durante la final pensé que la gorda iba a terminar pariendo. Bueno, ahí está. A eso quería ir. ¿Qué diferencia? Una discusión importante. Un dilema casi, ¿no? Porque ese era un peligro el estado de la gorda Milka ahí en la tribuna, ¿está? Sí. Entonces, en un momento, yo estaba convencido que iba a parir en el medio del partido, la verdad. Yo estaba segurísimo. Dije, un desastre, esto va a ser un desastre. ¿Se llama Milka, en serio? No. Milka, sí, la gorda Milka. Era lógico que de tanto nervio, ¿no? Porque el nervio, como todo el mundo sabe, la embarazada, de tanto hacer fuerza ahí, cuando quería acordarse, te salió el botija para afuera. ¿Pero cuántos meses tiene el embarazo? Y como 8. Ah, mira. Hay un momento en donde las mujeres no se pueden ni agachar porque se les cae el botija para afuera. Es así. ¿Tá? Cualquiera lo sabe. Cualquiera que haya vivido un poco lo sabe. Yo ahí trato de no estar. A mí me pregunta, ¿qué le produce una embarazada? Miedo. A mí me produce miedo. A mí me da mucho miedo las embarazadas. Me da más miedo las embarazadas que los aviones de la Armada estadounidense. Mucho más miedo. Me da más miedo las embarazadas que los que están con la matraca ahí afuera del bancomat, esperando para sacar la plata. O sea que lo entró a preocupar ver a ella en la tribuna. A mí no me gusta compartir tiempo con embarazadas a término. Me pone nervioso. Bien, perfecto. Mire si le da por... Pero acá no estaba compartiendo, la otra estaba... Porque, ¿qué pasa? La embarazada es muy de que se le dé por contracionar ahí. Y le arruina la noche. La película, el asado, el cumpleaños, el velorio, lo que sea. La arruina, ¿no? Entonces, ¿cómo se arruina un velorio por un parto? Sí, se arruina un velorio, señor. Se arruina. Se pierde todo el clima. Se pierde todo el clima, señor. Porque la gorda empieza a ir. ¡Ay, hay que llevar a la gorda! ¡Ay, que la ha embarazado! ¡Ay, va a tener! Y ya se arruinó todo el clima. Toda la parentela mirando ahí. Y el pobre doliente sufriente al lado del Jonca. Diciendo, ¿y esta gorda me viene a robar protagonismo a mí? ¿Por qué todos van a traer a la gorda? ¿Entiendes? Y bueno, y acá yo tenía un miedo, la verdad, de que la gorda Milka le rompiera fuente ahí en el medio de la final y le arruinara. Entonces, ¿qué se hace? Ahí viene el dilema. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Dígame usted. Si rompía, iban 12-12 en el último C, y rompía fuente, y se tenía que ir. ¿Qué se hace? Rompía fuente, señor, rompe fuente. Bolsa, es lo que hacen las embarazadas, romper fuente. Bueno, bien. Y sin tirarse arriba, digamos, o sea, no literalmente. Porque uno dice rompió una fuente y dice, la pelota se tiró arriba a la borda y la rompió. Rompió la fuente. ¿Y entonces? ¿Y qué se hace? El partido no se puede suspender, no existe eso. Y no creo. Pero Federer va a quedar descolocado, va a mirar hacia afuera. Para mí tiene que seguir jugando. Esa es la pregunta. ¿Se tiene que ir a ver parir la mujer, ayudarla o seguir jugando? A mí tiene que seguir jugando hasta el final. Que no sé, Darwin, yo qué sé. ¿Usted qué opina, señor? Que siga jugando. Muy bien, Macro. Sí, que juegue. Que siga jugando, excelente. Bueno, pues increíblemente casi todas las mujeres piensan lo contrario. No va a poder creerme lo que le digo. Increíble, ¿no? Y parece lo más lógico, ¿no? Ahí está. Pero entonces, ¿de qué lado está, carajo? No dice que parece lo más lógico. Pero como hombre, pero como mujer entiendo lo que piensan, ¿no? Es Mirka, no Milka, dice acá. Pero señor, pero ¿cómo entiende? No entiende nada, señor. ¿Está con nosotros o está con ella? Defínase. Estoy con usted, pero entiendo también la otra posición. Ah, no, es insoportable. A mí tiene que seguir jugando, ¿por qué? O sea, por una razón lógica, porque el botija van a ser igual, aunque claro. Él no esté ahí mirando. Sí, pero ¿para qué lo necesitan? Y ¿para se puede perder el momento que quizás quiere vivir, ¿no? No, pero bueno, tenga otro y vive otro. Siempre pensando al lado del hombre. La mujer debe querer que lo acompañe en ese momento difícil, complicado, pero... momento difícil para él que está definiendo 12-12, va con Robin, señor, que saca con un tío un fierro en el pero brazo. No es primeriza esta, debe tener unos nervios ahí interesantes, importantes. Va a tener otro, señor, va el segundo, ya está. Si eso se va a repetir, esta final no se va a repetir. Claro, eso es cierto. No precisamos una cancha de tenis no viendo para ir a la borda. Abro el debate. Para mí la gorda rompe fuente ahí en la tribuna a la final de Wimbledon. Y el partido no, tiene que seguir. Tiene que seguir jugando hasta ganarla. Y para mí, su hijo hubiera querido que él siguiera jugando. Bueno. Lo que yo pienso. Muy bien. La esposa de Andy le sacó varios Grand Slam de ventaja a Roger, dice este mensaje de texto. Impresionante la diferencia. Por favor, qué impresionante la diferencia. Yo no iba a hinchar por nadie hasta que vi la diferencia. Tremendo. Ahí está, hincha por la mujer del otro. No ve que usted es un berreta. Qué lumpen, qué bárbaro. Es increíble. Tengo mucho mensaje de texto y mucho correo. Sí, pero ¿vamos al que esperamos el lunes de mañana o no? Vamos. ¿Qué hacemos? Si hay. ¿Eh? Si hay, vamos. Sí, vamos. ¿Cómo no? ¿Qué esperamos los lunes de mañana? ¿Qué esperamos, Darwin? Y bueno, que me expliquen bien cuál es el cambio en los hábitos habituales que exigen con esto de la gripe A. Hay que lavarse un poco más las manos, ¿no? Pero yo después lo que leí es que no hay que salir de la casa a menos que sea imprescindible, cosa que yo hago. No hay que salir de la casa si usted está enfermo. Siente algún síntoma. A menos que sea imprescindible. Y yo no salgo de mi casa. No, pero entendió mal. Si no tiene ningún síntoma, tiene que salir a trabajar. O puede salir, no. No, yo por la duda no salgo. Bueno, hay que ir a lugares en los que haya gente. Nunca voy a lugares donde haya gente. No hay que saludar gente. Nunca saludo gente. No hay que tener contacto humano. Eso es lo que trato de hacer toda mi vida, todos los minutos de mi día. No tener contacto humano. Claro, este es un caso especial, Darwin, para el cual... ¿Cuáles son los hábitos que tengo que hacer? Tiene que cambiar sus hábitos. Yo tengo todos estos hábitos que me dicen que tengo que hacer. Claro, en usted le diría que... Soy un ejemplo para la gripe A, entonces. Yo le diría a usted, siga así. Sigo así. Perfecto, eso es lo que quería saber. ¿Qué esperamos el lunes de mañana? ¿Qué esperamos? Y que alguien más en el mundo haya visto el bochorno de escaldar en el 4, en terapia para pareja, esa. Haciendo de los Village People con una canción que hablaba de las internas. No. Ah, bueno. Me está impactando. No sabe lo que fue. Lo que pasa es que él hizo como como invitado un móvil en la noche de los Iris, si no me equivoco. Y después viene una promo que quedaba en el programa. Bueno, está. Ahora hizo un video de como los Village People con una canción que hablaba de las internas. Una canción a título informativo, ¿no? Que decía tal y tal ganó, tal y tal salió segundo, qué increíble, qué cosa de loco. No tenía ningún chiste en el medio de la canción, ¿verdad? Pero bueno, está, es lógico, porque él es periodista, no humorista. Pero debe tener un guión para cantar eso. Sí, claro, pero se lo debe haber escrito él, ese es el problema. Y... o la hija chica, ¿no? Porque del nivel que tenía parecía la hija o la botija chica que tenía. No sabe lo que fue. Me hizo replantear la escena de Zona Urbana en el que tomó su propio ring. Yo ahora la veo como digna. Pero este es un programa... Lo veo como digno, señor. Eso que hizo de tomarse su ring lo veo como muy digno. Lo que pasa es que antes estábamos hablando de un programa periodístico como era Zona Urbana. Este es un programa de humor, no terapia de pareja. Sí, bueno, justamente por eso. Aparecer en un programa de humor haciendo una cosa no tiene ninguna gracia y que es totalmente patética me parece peor que tomarse su ring. Bueno, para mí es una escena digna al haberse tomado su ring. Bueno, compárela con esta Lovila People, consígalo, véalo y va. No lo vi, así que el canal está en terapia. Tipo de momentos en el que uno piensa, ojalá que haya gente en el mundo exterior porque necesito compartir esto con alguien. El resto del tiempo uno piensa que podría prescindir de la gente, completamente. Pero ante estos sucesos uno necesita a alguien con quien sentir. Pero mande algún mensaje para que lo veamos en el momento, porque el Spook y yo nos perdimos. No lo vimos. Estaba mirando el sábado de noche y fue también la película de Monsanto. Pero me mandaba mensaje cambiado, a ver si podía frenar. Con la bobada de Monsanto, esa, de los agro, ¿cómo es? Agroquímicos, agrotóxicos. Los agroquímicos, los agrotóxicos. Señor, esto es un agrotóxico. Se me murieron todas las plantas. Todo lo que había se me murió. Ni siquiera rimaba, dice este mensaje de texto. Ni siquiera rimaba y estaba toda mal la métrica, toda mal. Bueno, pasa que tampoco sabe cantar, yo qué sé. No, pero la métrica, o sea, es la parte de la escritura. En el partido blanco ganó la calle. La calle. ¿Y por qué la música de los Village People? ¿Cuál era el nexo? No sé, para disfrazarse de vaquero, o sea, yo qué sé. ¿Cuál era el nexo con tomarse el meo, señor? No, hay nexo. Bueno, pero ahí había un nexo. El nexo es la droga. Ese es el nexo. Darwin. ¿Qué esperamos el lunes de mañana? No, los uruguayos del exterior, señor. Claro que sí. ¿Qué? No hay ninguno. No, el penal de Rodrigo López lo pone. El campeonato de Rodrigo López, por lo menos. Sí, bueno, yo creo. Bueno, está bien, uruguayo campeón de Argentina hace años que no. Para decir algo, siempre digo hace años Darwin y suena bien. Usted no me corrige. Sí, hace años que no sale ningún uruguayo campeón de Argentina. Está bien. Si sale, lo disimula muy bien. Bueno, entonces vamos a los mensajes de texto. Vamos y yo quiero opinar un ratito, dale, señor. Vamos, la semana pasada cantó como Daddy Yankee, ¿eso lo vio? No lo vi, no vi ninguno del programa. No me diga que se está repitiendo toda la semana. Lo que pasa es que es parte del programa ahora, me parece. Oh, qué divino. Tuve pesadilla yo. Qué divino, no es una cosa que no se puede tolerar. Usted no sabe la pico de vergüenza ajena, pero peligroso. Pero hay más gente que comparte acá. No apto para diabéticos, señor, un diabético se puede morir viendo eso. Bien, Wilfredo se aclara que Zona Urbana era periodístico. Bien, ya lo dijimos. Gracias, Wilfredo. Gracias, Wilfredo. Fer volvió a ser número uno. Mandó a Gordon Nadal al segundo lugar. Darwin, gracias, saludos. El culo grande volvió a ser número dos. Si la gorda, mira una mujer lo que dice. Si la gorda Mirka, porque es Mirka, no Milka. Mirka, creo. Porque Mirka me sonaba Suiza, vaca, Mirka, claro, todo. Bueno, todo allá, señor. Por eso. Si la gorda rompe fuente, que ponía a los chinos con los carteles que tapan todo, dice Rosario. No, esto es una mujer, ¿eh? Ah, excelente, Rosario, pero es una mujer que vale. Los hombres en ese momento joden mucho y se ponen muy nerviosos. Así es peor para nosotros. Apoya a Darwin y que pase por otro parto, dice Nati. Perfecto, al segundo parto va. Al próximo va y gorda, le grita así. Macro, qué pollera que sos. El Roger tiene que seguir jugando. Después perfecto, todos estamos de acuerdo. Entonces, qué suerte, eso es mi mujer, entonces nomás que piensa lo contrario. Darwin, yo como mujer le diría que siguiera porque después me diría por tu culpa, yegua perdí, dice Janet. Claro, vio todo. Entonces, la única que piensa así es mi mujer, la única que piensa diferente. Darwin, ayer en el estadio había gente de Argentina viendo a Medina, ¿qué le parece? Porque no lo pueden creer, claro. Bueno, pero para comprar Alexander Medina. Va a venir gente de Rusia, de todos lados, no sabe, es una atracción turística ya Medina. Venga y vea al 9 que hace 6 meses que no hace gol y juega igual. Macro, preguntale a Darwin si observó alguna vez que el brazalete de OJ Morales dice capitán, pero en inglés. Captain, sí, claro, Captain OJ. Señor, ¿cómo no? No vieron, esto me mandaron, tengo 10 mensajes de texto y unos cuantos correos parecidos. Si vio a propósito Canal 4 y demás, a Roddy Silva en el informe boxeo, tirando guantes a la cámara. No le puedo creer, me lo perdí. Usted sabe que acá mientras yo no estuve, se originó una especie de, no sé, de campaña de seguidores. Yo no soy culpable de esto que está pasando en Canal 4 porque me echan la culpa a mí del crecimiento de este hombre. Ya había un Facebook de antes, ya había gente que lo seguía de antes y yo no estuve, no toquen nada, un breve lapso. Bueno, justo se dio que se le dio para adelante a Roddy. Y sí, porque es un grande Roddy. Sí, señor. Sí, sí. Me hago cargo de esa campaña. Sí, claro, sí, claro, sí. Hágase cargo. Borren, no me extraña que usted no haya estado. Las cosas importantes pasan cuando usted no está en este programa, señor. No me extraña en absoluto. Bueno, acá dice dónde se conocieron. Usted no se lo permite, porque usted le tiene envidia como periodista. Nacional lleva 7 partidos sin ganar y en esos 7 partidos anotó 4 goles. Si quieren más, Peluso, dice Javier, el gráfico. Acá. ¿Vio lo que estoy diciendo? Peluso se queja de la mitad. ¿Quiere renovar? Peluso se queja del arbitraje, no le cobraron un penal a Defensor y el gol de Nacional no fue FAO, dice, increíble. ¿Qué resultados? Pregunta Sueco, hace 8 partidos que no gana Nacional. Darwin, soy Gabriel, Pintos a la selección. Aparte, Nacional está caliente con Peluso, creo yo. Sí, pero cuando ganó el campeonato contra Danubio también estaban calientes con Peluso. Y claro, Nacional. Porque ven los partidos, a diferencia de usted que solo lee los resultados el otro día, señor. Clásico de rugby. No, señor. Son los pobres hinchas, al Sueco le gusta ese estilo peluciano en fútbol, creo. Clásico de rugby. Carrasco Polo 29, el Cristian 15. Primera fecha de clausura, seguimos ganando. Bueno, hay gente de Carrasco Polo. No me diga que ganó Carrasco Polo en el rugby. Sí. Ah, bueno, está. ¿Qué noticia? ¿Por qué Medina no juega libre? Si dicen que mete tanto, no le mete un gol a nadie. ¿Qué juega de cinco con OJ ahí repartiéndose la mitad de la cancha, señor? Dejando de lado otro más, que dice, dejando de lado el gol que hizo el otro día. ¿Medina no se le parece más a usted, Darwin, al 5 que precede la selección uruguaya? A mí me gusta mucho de 5, la verdad. A mí me gusta mucho y puede ser que sea Medina y 10 más jugando. No podía fallar la tradición, ¿eh? El campeonato se va a definir al final un miércoles de invierno de noche. Tienen razón. No, pues, si Dios quiere, empatan, van a largue, gana Nacional en los penales, juegan 3 empates más, tienen por delante una largue y penales más. No, divino. Está buenísimo. Me vieron a Rodri vestido pugilista. Increíble, para morirse. Para morirse ustedes que no lo vieron, dice usted. Sí, señor, qué increíble. ¿Cómo se comió su pariente ayer, le dieron para... dice, ¿cómo se las comió ayer? Ah, no cobró, le pegaron. No cobró, le partió como loco, ¿eh? Mucho garronero. En Ovación del Domingo aparece alguien con la cara remangada, me parece que es su pariente, dice. Sí, pero lo agarraron en una foto que no indica la realidad, señor. No es representativa de toda la pelea. Exactamente. Esperamos el lunes de mañana más cánticos de Roger, porque Roger al final es pueblo, como los Lakers. Roger, qué bobada, pueblo, por favor. Pueblo. Se le ve que es pueblo, señor. El pueblo está con Roger Federer y con pueblo, Zelaya. ¿Pero qué quiere pueblo? Que vuelva Zelaya a Honduras y quiere que vuelva Roger Federer al número uno. Eso es lo que quiere el pueblo. ¿Qué sí, pasa señor. Ahora? ¿Qué pasa los goles de los clásicos de las inferiores? ¿Están mal? ¿Estamos...? lo más increíble es que eran compactos. De 9 años vestido con la camiseta de Nacional. Pero no eran 9 años, pero eran compacto de pasión. También está el compacto de pasión para... sé. Sí, señor, los goles de las inferiores. Acá está el motivo para lo que Federer gana todo, llega a la casa y duerme. Ah, ¿qué es esto? Bueno, está bien, claro. Ah, la foto de la novia, claro. Y la foto, claro, manda una foto impresionante de la novia de Roddick, ¿no? Está buena. Sí. Pero no hay que codiciarle la mujer al próximo. El tema es que Rock hace poco 6, pero hace muchos puntos con su saque por la potencia, dice el gringo de Juncker. Exactamente, o sea, Federer la llegaba a tocar, pero no volvía. Claro. ¿Entiendes? Si la gorda pare, Roger que abandone, los puntos que le dan a la mujer se lo... No, señor, no puede, se tiene que seguir jugando, señor, hasta el final. Bueno, él está para jugar al tenis, no para ver parir a la gorda. Uy, qué cantidad tengo acá, noto que no me digan, se perdieron a Rodri Silva haciendo el informe de boxeo con guantes y todo, dice Santiago. No están tomando el pelo a esta altura, ¿eh? Hola, estoy en España, quiero... Che, no va a vocen. No va a Pablo Pintos. Ah, pero yo vi al gordo vestido de Villas People, Tomás, Gil. Se va. ¿Eh? ¿Qué te pensás? ¿Qué opina del excelente tiro que casi mete Carlitos Díaz en el ángulo en el final con Nacional? Yo creo que hubiera sido histórico, no solo por conseguir el bicampeonato, sino que sería la primera vez en la historia que un jugador de 47 años no tiene 47, Jorge. No, no sea malo, Jorge, tiene 44. No le agregues. Era sub-20 en el 99, Carlitos Díaz, así que tiene menos de 30 años. El otro que no tiene la edad que dice... Lo tiro acá para que lo veamos, es el Morro García. El señor Morro García no tiene menos de 24 años. Usted dice que tiene más. Señor, 18 canta. A mí hay un delantero de Artigas, ¿cómo se llama? Jugador nacional y defensor. ¿Se vio lo que es? Sí, sí. Tiene barba. William Ferreira. William Ferreira. Yo estaba con William Ferreira, que para mí tenía como 30 cuando vino con 16 ya. Señor, el Morro García no tiene menos de 24. Darwin San Rafael viene de ganar el campeonato de la División B de San José hace 2 años y es el actual campeón de San José en primera división. Hoy pelea el campeonato de clubes del interior y está entre los 8 mejores luego de ganarle 3-1 de locatario y 2-1 el pasado sábado a Liverpool de Canelones en el estadio de dicha ciudad. Están tomando el pelo la gente de San Rafael. Vamos a ir para San José, le vamos a prender todo fuego ahí, Lamentable la forma que terminó el partido, ya que luego el segundo gol de San Rafael, uno de los jugadores de Liverpool agredió a uno de San Rafael rompiéndole la nariz y esto desató la violencia. ¿De qué se ríe? Es tremendo cómo terminó el partido. ¿De qué se ríe? Horrible. Le dimos para que tuviera. Apareció en cámara de testigos y le llenó el culo de papelito a su pariente, dice en acá. Ah, qué giles que son, ¿Cómo Darwin, hacen calentar, impresionante la cantidad de poleras que vi en los clásicos inferiores. No, impresionante, señor. No lo más que le ha hecho Caballero a todo esto, al pool uruguayo, señor. Todo de polera, todo de polerita, y así no se puede. No vamos a volver más a lo que fuimos, señor. San Rafael de Rafael Peraza, dice. ¿Qué cuadro de tu pariente Martín le siguen tomando el pelo? En este caso es Tatiana. A ver cuál de San Rafael hizo 10 goles, manga de giles. ¿Pero dónde hizo 10 goles? ¿En el campeonato local ahí de San José o no, ya? Liverpool, nadie hizo 10 goles, señor. Nadie en la historia del fútbol hizo 10 goles. Bueno, nadie hizo 10 goles. Bueno, acá Pablo que dice algo, decirle lo de tu cuadro. ¿Qué mundial jugó San Rafael? ¿Qué mundial jugó? ¿Jugó algún mundial? Mi pariente sí jugó mundial. Jugó el playa. Ah, bueno, pero es un mundial. Darwin, ¿qué opina que un hijo de Dubilio que hoy en día una empresa ofrezca como gran premio para los uruguayos ir a ver un partido de fútbol chileno? De fútbol chileno, inconcebible. ¿Qué es eso? ¿Dónde pasa eso? ¿Pero qué es eso? Castigo. ¿Una empresa ofrece eso? No sé de qué está hablando. ¿Qué le puede interesar ver un partido de fútbol chileno? No sé. O O sea, solo si me dan a elegir con un partido de fútbol mexicano nomás. El día de ayer en el programa Código F de Teis Sport comentaron el partido de Nacional Estudiantes. Ahí uno de los que opina el reconocido Patricio Hernández, exjugador, exdirector técnico, comentarista, gran conocedor de los estadios de fútbol. Lo primero que dijo fue que la diferencia del partido estuvo desde el principio, cuando los jugadores del Pincha entraron de manga corta y los del bolso de manga larga y polera. Mire lo que dijo Patricio Hernández, lo mismo que usted, lo están robando de Teis. O sea que eso fue fundamental, ¿no? Ahí empezó todo. Yo me encontré a un equipo de manga corta a jugar y otro equipo de manga larga y con polerita y acá ganan de manga corta, señor, porque esto es la Copa Libertadores. Y la Copa Libertadores responde a aquellos viejos preceptos futbolísticos en el que hay que demostrar desde el minuto cero que uno es más que su rival y tiene más personalidad. Bien, Ríos dijo que Peluso argentinizó a Nacional. Porque hay argentinos. Ah, jugando. Porque sí, bueno, es argentino. Está bien, usted dice la manga corta y la polera. Darwin, hasta aquí llegó su columna deportiva de lunes, que hemos disfrutado mucho. Por lo menos el sueco y yo acá, no sé si la gente. ¿Cómo pasó? No, la gente no importa, señor. Mientras la pasemos. Ya venimos con lo que pasó, así la que. La gente sabe con lo que se divierte, confiándonos, pasándola bien a nosotros. Bueno, eso no. Si uno no quiere que la gente la pase bien, la tiene que pero pasar. Pero vale, imagínate un espacio donde contamos cosas nuestras, nos reímos, decimos bobadas. La gente lo disfruta, se entretiene. Porque nos entretenemos nosotros. Nosotros, claro. Darwin, hasta mañana. No, señor, yo hice una obra de teatro, tengo escrito una obra de teatro donde me rasco el higo una hora y media. Porque si yo disfruto, la gente disfruta, es así. No, no es así lo que dicen los actores siempre. Cuando uno disfruta, la gente se da cuenta y disfruta. Ah, hasta mañana. ¿Sabes cómo disfruto rascarme el higo? Chao, que ande bien. Chao, hasta mañana. No toquen nada. Bueno, me alegraron el día con esta noticia. Decía, sé que no es muy cristiana mi parte alegrarme por la muerte de alguien, pero no van a negarme que sin el Beto McNamara, ¿no? El Beto McNamara, el mundo se siente un poquito más limpio. ¿Cómo esta gente es tan longeva, no? 93 años. Digo, esta gente en general. Los malos duran más tiempo. Malos, o gente que ha propiciado guerra, llevado adelante las dictaduras, ¿no? Y que viven tipo 90 y pico de años, ¿no? Es una enfermedad de esas que mata gente joven mucho tiempo, muchas veces, ¿no? Pero bueno, así es. Me pasan un link para ver El Mundo Según Monsanto, película de la cual estuvimos hablando. Muchas gracias. De hecho, ya la vi, pero agradezco el link. Señores, hasta aquí llegó el No Toquen Nada de día lunes. Los vamos a dejar, eso sí, con lo que pasó en el No Toquen de la fecha. Y nosotros nos reencontramos, si así lo desean, mañana a las 8. Chau, gracias. Hay un pasado imposible de reinstalar en el presente. Voces que gritan cosas al borde de lo incomprensible. No la aman los tatuajes de los chicles porque traen LSD y te envician para que sigas comprando chicles. Es la mafia de los chicles. Hay mucha gente que se hizo millonario con eso, poniéndole el LSD, que debe salir $1,000 la gotita, a los chicles, para que compres más chicles, que sale peso y medio. Lo dicho, No Toquen Nada los invita a transitar por un pasado menos incómodo. Lo que pasó en estas 4 horas de programa, una experiencia necroturística, pero con el objeto de estudio tibiecito. El presidente hondureño Manuel Zelaya sobrevoló, pero no pudo aterrizar en Tegucigalpa porque el ejército hondureño bloqueó la pista de aterrizaje. En los incidentes entre los manifestantes y el ejército se registraron decenas de heridos y un muerto por un disparo de la policía contra la multitud que fue hasta el aeropuerto. Desde el avión, Zelaya hablaba con una periodista de Telesur. Le quiero hablarle especialmente al general Romeo del Vázquez de Lázquez. Él está casado con una holanchana. Está casado con una buena mujer. Tiene una bella familia. General, no destruya a su pueblo y a su familia. Retenga esa tropa, general. Te lo digo con todo el amor como hondureño, como amigo suyo que ha sido durante años. Retenga esa masacre en nombre de Dios. En el mes de junio la Cámara de Diputados aprobó la exoneración de impuestos, del IMESE más específicamente, a la importación de vehículos para el transporte escolar. Este es uno de los reclamos del sector para poder renovar la flota y así cumplir con la reglamentación que obliga a colocar cinturón de seguridad en las camionetas que transportan los niños. Todos creen que el cinturón tiene que ser de 3 puntas, pero hay una diferencia. ¿Cuál es? Que para la Fundación el uso del cinturón de 2 puntas como medida transitoria no es recomendable. Primero Gerardo Ceneses de Transportes Escolares Unidos. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un cinturón para cumplir con una ley y nada más, o ponemos un cinturón que realmente se demuestre que puede salvar vidas. Estos asientos no aguantarían el peso de 4 niños sujetados al asiento y a su vez el anclaje de estos asientos sobre la propia camioneta. Por su parte, Gerardo Barrios, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. ¿Cuál es la recomendación que nosotros hacemos? Mejor es el cinturón de tres puntas. Eso choca con una dificultad en nuestro país, que hay un montón de vehículos habilitados que es imposible colocar esos cinturones de tres puntas. Y transitoriamente, hasta tanto no se renueve la flota, comenzar a habilitar el uso del cinturón de dos puntas. El mundo según Monsanto es una película documental, también es un libro, pero nos interesaba la visión de Félix Fuster. Las instancias de investigación que tiene la empresa son superiores a las instancias de investigación del Estado. El Estado no tiene forma de poder controlarlo eso. Y ahí aparece la política, y aparecen los temas jurídicos, y aparecen los temas económicos. Se termina en una chanchada. Evidentemente que nadie puede ir contra el avance tecnológico, el avance científico. Lo que sí se puede ir es cuando se esconden realidades, que en este caso era película, se escondió información científica que marcaba determinadas áreas donde productos que se ofrecían no cumplían con los niveles de seguridad. No toques nada.